Comenzamos. Este es nuestro episodio número 128, toma 2, o el 24 de la tercera temporada. Esta noche nos encontramos el dios sol, caliente y redondo. El Gimanauta otra vez. Y Lord Tuétanos. Y ya, cabrón, cada corte es, somos menos. Deben de saber ustedes, amables escuchas, que sí chambeamos. Sí lo hicimos. Sí. Y pues valió madre, ¿eh? Los entonces, demás no pasaron el corte. Sí. Tuvimos nuestra propia Civil War. Literal. Y a lo largo del programa vamos a revelar secretos y pues se perdió. Y aquí estamos a ver cómo nos sale. Sí, como diría Verónica Terrones, la tecnología no tiene palabra. Es correcto. Sí, este es nuestro review de Civil War 2.0. El de Yabu, güey. Es el de Yabu, debemos llamar el programa de Yabu. Ahorita con lo de Tiff voy a fingir sorpresa. Creo que lo soñé. Navarro y Montoya, es el programa de Yabu. Vamos a comenzar con los saludos. Again. Ay, cabrón, los saludos, güey. Pues ya están listos, ¿verdad? Desde ayer. Saludillos. Primero que nada, yo quiero saludar a mis nietecitas Yoka y Arwen, que anoche tuvieron su pijamada con un invitadito muy especial. Por ahí fue a visitar al Marcianito y el Vago se quedó hasta la fecha ahorita con ellas. En algún momento también les presento al otro muchachillo que se fue a cotorrear. Es la segunda vez que lo dices la y se sigue escuchando mal, güey. Sí, ¿verdad? Se sigue viendo extraño. Sí. Quiero saludar pues desde luego a Valeria y a Berenice y a la Cheli, que hoy me acompañó a todos lados. Muchas gracias, porque andaba ahí tratando de sobrevivir, y pues muchas gracias por todo, Chelita. Como debe de ser. Ah, sí. ¿Sabes a quién quiero saludar? ¿A quién? Ay, fíjate qué bueno que 2.0. a Cali, a Quetzali. Un saludote, por ahí nos dejó un mensajito que a ver qué día nos viene y nos visita para ver de cerca tus Mac. Pues ya tenemos vacantes, güey. Sí. Entonces, pues ahorita ya se quedó ahí. Cajito de cartón. Entonces ella, Cali y su novio Eder son frikis. Y sí, son buena onda todos, ¿sí? Son de los parroquianos de ahí, de con mi amigo y futuro compadre Armando Contreras. Entonces, si da luz también vas a ir allá a ayudar. ¿Cómo? Si da luz también vas a ir a ayudar. No, ah, no tanto, no, ah, yo sí soy macho alfa. Okay. Y se me hace que nomás se me escapaba alguno que hasta dije, ay, qué bueno que lo vamos a repetir, igual se me volvió olvidar. Pero en fin, adelante, Ima. Gracias. Pues bueno, no sé si sea adecuado que antes de mis saludos pongas a nuestro patrocinador, porque no está pagando nada, güey. No. Otro comercial, güey. A ver, entonces, dale. Adelante, pues, güey. Natalia López les agradece su preferencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser querido. Por eso comparten su dolor. Por eso le atienden muy bien. Funeraria López, en el barrio La Samaritana, con servicio a las 24 horas y toditos los días del año. Bien, después de nuevamente esta intervención de nuestro infame patrocinador. Muy apropiado, por cierto. Sí, güey. Tenemos saludos en la cortina número uno al Jancito y Maranita. Me dejaron una misión ahorita. Sí. Fueron testigos de honor de ella. No, yo no escuché nada. ¿Tú escuchaste algo mío? No. Nomás escuché que mañana iban a haber quesadillas, amigo. Que mañana van a comer quesadillas. Así que pobre de mí, cabrón. Hay que aplicarle, porque si no, ni quesadillas voy a alcanzar. Es que le dijeron a Jima, por favor, cuando acabes de grabar, que se haya enfriado la comida, métela al refri, güey. Si no, no vamos a tener que comer. Y Jima contestó, pues como son las quesadillas, ¿no? Chale. Pues ya sabemos qué es lo que va a pasar. Esto ya está sudando, cabrón. Y lo peor que es que esto queda como evidencia para mañana, güey. Sí, no, más pues claro, si no nada. Se borra, güey. Sí, bueno, por supuesto, güey, ¿verdad? Bien, cortina número 2, generación 82-85. Los que sobreviven. Los que sobreviven. Los que no sobreviven, seguimos enteros y preparando ya nuestra comida de segundo aniversario de habernos reencontrado. De Pascua. De la segunda dinastía. A nuestros compañeros, amigos y hermanos de la 501. Tomad y comer. Otra vez, tengo que volver a platicar. Que sí, platica de Liverpool. Nuestro trooping de Liverpool el sábado para celebrar y conmemorar nuestro Día del Niño. Extraordinario, muchísima gente. Aparte era venta nocturna. Estaba hasta la chingada. No, un hormiguero eso. Pero sensacional. Reitero, la gente de Liverpool se puso las pilas. Nos dio un super lugar para hacer nuestros cambios, guardar nuestras cajas. Nos dieron de comer, refrescos, lo que quisieras. No. Muy, muy bien. Nos armamos y ya hicimos nuestra formación. Y al entrar ahí a la zona de... Precisamente la puerta de trabajadores está... Una de las puertas de trabajadores está en la zona de la juguetería. Entonces abres las puertas, esas abatibles, esas puertas locas. Y está la marcha imperial, güey. En toda la tienda, güey. ¡No, cabrón! ¡Firme, señores! Se comprueba otra vez de que... Un montón notas, de wey, friki de closet, güey. No, olvídate, al pomayor, güey. El típico papá que te avienta el niño para tomarse la foto, güey. Sí, güey, le vale madre el niño al rato. En la a favor de pasar al punto del policía, güey, que hay un chingo de niños perdidos, güey. ¿No? Deteniendo del pie al otro niño, así que se hasta de cabeza, güey, con tan alcanzado. Y esos niños que te ven y corren porque se asustan, ¿no? Pero el papá aquí agarrándolo, güey, el niño desmayado, güey. Pero en la foto, olvídate, güey. Che, tramo infantil como la de It, güey. Ándale, eso. Sí, no, la verdad estuvo súper, súper padre. Y pues, por ejemplo, Arthur Wan Kenobi, pues ya trae su propia armadura. Que también, le hice las fotos para su alta. Ah, ya, por fin. A ver, con suerte esta misma semana lo logra. Va a salir antes que... Saludos, Iván. Igual el Turi Fonseca, también muy, muy animoso. Ese güey ya es una especie de... Ya como que... Me imagino que él se pone su armadura en su casa y modela frente al espejo cómo se va a poner para la foto, güey. Estaba observándolo y se pone y no. Adentro del casco, wey, no trae esponjas. Algunos sí. Para que no les corran las lágrimas, güey. Es correcto. El terrible trauma que sufrió, güey. No, bueno, aquí tiene a sus hermanos. Y esa cascada es en su dos. Ahí sí puede llorar a gusto, güey. ¿Por qué como que tiembla ese Stormtrooper? Saludos, Fonseca. Bueno, sí, la verdad, notable, sobresaliente. Vamos a tener otro el día 15, por ahí en la quincena de este mes, hay una jornada de vacunación de perros, uh-huh, ahí en la Plaza de Armas, y un grupo que se llama Huellitas de 15 de quién, nos invitó a participar. Ellos van a estar desde mediodía hasta las 7, 8 de la noche, y nosotros vamos a estar ahí un par de horas. Igualmente están en un proceso de colecta para perros con cáncer y perros que quién sabe. ¿Perros con cáncer? Sí, güey, que tiene. No mames. Neta, eso pienso yo, güey. A mí no me gustan los perros, güey, pero. ¿Sí? Pero sí hacen una labor ahí. No, pero sí que. ¿Sabes yo de que soy enemigo, güey? De los perros. De todo lo pop. Ah, claro. Ya ves que ahorita la bicicleta sí es muy pop, ¿verdad? ¿De qué platicamos ahorita, güey? Sí. Las carreras. Precisamente. Está de moda ahorita, ¿sí? Las carreras, güey. Ahora resulta, güey. En su vida habían corrido ni por su vida, güey. Ya. Ándale, las carreras, es otro de que. Claro. Tú no corres. Sí. Y no tienes perros y los amas como si fuera de tu amante. Yo soy no. de los pocos huevones orgullosos que quedan en esta ciudad, güey. Sí, yo también. Te acompaño. Como pues, Berna, ¿no? Oye, pero bueno, bebé. ¿Sabes qué, güey? Me están dando ganas también de hacer mi armadura. ¿Cómo me vería de Citripio, güey? O sea, esa risa es porque me vería chidote, güey. Claro, pues sí, claro, sí, podría ser. Sí. Pero pues bueno, güey, no estarías con nosotros porque serías rebelde, güey. Nosotros somos imperiales. Sea. Sí, te odio. De los imperiales, pues Darmo. Cerca la bala. Sí. Por cierto, saludos a nuestro 2.0, que ahorita está chambeando. Espero que llegue ahorita. Pues el Citripio de los Hungry Bears, güey. Igual a Arthur y a Berna y a la Voz que Acaricia. O el Darth Vader de Imaginex o del Lego, güey. Sí, claro. Sí. Bien, siguiente cortina, nuestro alejado Carlos L. Morales, que hace rato se reportó. Fíjate, por un momento llegó y me puso ahí mensaje. Dije, chinga, ¿cómo se enteró que ayer le dije de que ya no se reportaba el perro? Entonces dije, pues... Por un momento tuve una confusión, pero no. Fue que es algo muy chido, es que dijo que conservó su máquina de raspados de la infancia. Ah, o sea, claro. Su avalancha. Sí. Que se raspaba los codos, las rodillas. Eso explica tantas cosas. Saludos hasta allá, maestro. A los friki amigos, a Arturo Fonseca, que ya está ahorita muy, muy de moda, Arturo Montoya, a Toño Navarro, Salvador Guerra, que ayer, al momento de estar grabando, nos estaba mandando saluditos. Ahorita, pues ya, gracias por participar. A Carlos Ochoa. A Juan Luis Venegas, no puedo dejar de reírme de ese reclamo que hizo, de que no habían pasado saludos y quién sabe qué. Dije, güey, claro que sí, güey, por supuesto. No, que quién sabe qué. Y al rato reconoció, con mucho temor, dije, no, güey, sí, están los saludos, yo la cagué. Y tiene miedo de la penitencia que le puedas poner. Mira, caerá sobre ti, a menos que lo reconozcas. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Tienes que echarte ahí una letanía, algún haiku ahí, padre, para que... A ver. Pues, consideremos. A ver si hizo algo, porque no sabemos. Sí, no sabemos. A ver, ahorita los saludos, a ver si sale, amigo. A ver si casualmente. Bien, bien. Y en Twitter, a mi amigo, compañero... Alessandro Del Piero, que es ni más ni menos que... Tu padrote. No, es fotoperiodista local, Ángel Meraz, a Claudio X, Ángel Agram y a Gil Blanco. Ah, ya no dijimos lo demás. Adelante. Rompió récord, güey. Pues es que acuérdate que era de que, ¿qué había ganado Del Piero? Ah, pues él tuvo mención honorífica, güey. Bueno, güey, también se le reconoce, güey. Es gran, gran, gran fotógrafo. Adelante, cabrón. Me va a dejar de saludos, güey. Me acaba de agregar en Twitter, güey. Me va a cortar, güey. Bueno, lo puedes mencionar otra vez en los de saludos, güey. Ahí está. La cortinilla especial. Bueno, yo quiero también mandarle saludos a Luli, porque también se la sacó ahora que estuvimos en la premiere del estreno nocturno anticipado. Aguantó. ¿Quién? A Luli. Que estuvo con nosotros. ¿Quién es ese? La acompañante. Esa. Del Candela. Ah, ok. Sí, ya. Muy buena onda, también un saludo. Chida. Muy, muy chida. Entonces, bueno, también saludos. Y a nuestros nuevos seguidores en Twitter. Ah, que por cierto, ¿qué? Compró sus cigarritos. ¿Y sabes por qué fumé, güey? Nomás por el morbo de dejarle apestoso tabaco a la camioneta Candela. Quiero fumar Simón. Y toma la barbón. Tengo que dijera que no, ¿verdad? No podía decir que sí, pues sí. Perro. Y ya revisaste las quemadas que le hice al asiento. Bueno, los dos seguidores en Twitter. Ahí va. Maribi, JB, Hablemos de Licras, BG Van Comics y John Mondog. En Facebook, Luis Arcángel Can, Víctor Navarro, Al Monse Almader, Víctor Vladimir Macías, Luis Ángel Deras Macías, Smithy W. Jagerman Jensen, JM García Magaña. ¿Quién era Jagerman Jensen? Asociate. Daniel Rodríguez. Ah, el de Bob Esponja, el number one, güey. Margarita Hernández, Yayo García y Yaritza Sánchez. Y de ahí nos vamos a la sección cara del programa. Que ya muchos ya están enojados. Ajá, ahorita no, si fue una revolución el día de hoy. Pero ahí va, perros, ahí va. Carlos L. Morales, yo, el negro torturador de vírgenes y otras no vírgenes. Kevin Iván Aguirre, saludos friki, un saludo a todos y a mi novia Ricky Lu. C. Estlacuani, para mi señor Estlacuani, sediento de sangre, creador y destructor de algoritmos y solucionador de cubos de Rubik. Y para mi esposa e hijos, que son unos fikis. Sergio Scott, saludos desde Edmonton, Alberta, Canadá. Felicidades por su programa y en especial por los podcasts de El Santo, que por cierto es muy chido Santo. Ese episodio, sí, fue muy, muy fregón. Yo sé que muchos de ustedes que son pubertones o algunos de ustedes que nos escuchan, por ejemplo, de Latinoamérica y así como que la lucha libre, el santo, así como que... Pero neta, denle una oportunidad, les va a gustar ese episodio, estuvo muy, muy fregón. Sí. El episodio de Lovecraft y el de monstruos. En este último, buenos. Estoico se lució hablando de un tema que, como a mí, nos apasiona. Les deseo el mejor de los éxitos. Notable sobresaliente. Gracias. Giovanni Todopoderoso, a mí, a Emercy y a Ellen López. Y una pregunta para el staff. ¿Han ido a la Friki Plaza del DF? ¿Les gusta? ¿No? ¿Por qué? Pues yo sí he ido en alguna ocasión allá a la Friki Plaza. Pues está bien, o sea, nosotros pues es un tianguis grandote del DF, pues está... Está bien. Asalto y todo. ¿Dónde? Si te encuentras mozo en el bolsillo, me los envías. Manoseada. Sí, o sea, hay de todo. Pues eso es como cualquier. Ahora sí que. ¿Dónde está, güey? No tengo idea, güey. Yo nomás me llevan, güey. Oiga, lléveme aquí. Sí, ¿no? Ya. Sí, güey. No mames. Quizás dos horas ahí para llegar a cualquier lado, güey. ¿Pablo va? Yo creo que sí. Solo. ¡Ja! Saludos, Pablín. Por ahí de Jorgirio 2.0. Oye, estoy sumamente preocupado porque al no estar 2.0 y ni yo soy Iván, no tengo a la mano el archivo de los violines, güey. Qué triste. Ay, a ver. Maldita sea. Bueno, te odio. Bueno, Denise de Santiago Gamboa. Yo un saludo para todos ustedes, que no sé si me divierto más en los estrenos nocturnos anticipados con la película o con todas las barbaridades que dicen antes y durante la proyección. Entre el striptease de Stoico a Poncho. Ay, yo ni cuéntame ni qué vergüenza. Fíjate, ya lo haces inconsciente, papá. Los gritos de Jorge y Poncho con su refrigerio. Es que pinche Poncho llevaba hasta el itacate, güey. Se llevó. Oye, fíjate que yo pensé. Llevé el brasero. Que había comprado los combos, o sea, que los había apartado y los tenía dentro de la fuente. Gracias a tu ahijado, ¿qué? Mi hijo Daniel. ¿Cómo se ha cogido? ¿Cómo le dices? Daniel, mi hijo. Sí, o sea. Notable sobresaliente. Sí, salió. No, ahí perrotamente entramos. Lástima de playera, güey, pero. Pues le puso una res al tuyo. Entramos a. ¿Por qué me has abandonado? Entramos Jarvis, ¿por qué me has abandonado? Entramos a una caja exclusiva para nosotros. Es correcto, porque le dijimos, no queremos morir de inanición como la de Batman v Superman, porque claro. No mames, habían como 800 personas en la fila de la dulcería, güey. Yo creo que ahí es donde se para, o sea, los dioses de los terrenales, güey. Uh-huh. Ahí está la diferencia. Porque vieron algunos que se quisieron acoplar, ¿verdad? Ah, sí. Por cierto, pinche lángaro. Piojos, güey. No, cabrón. Fue un amigo con sus amigos. Yo lo invité gentilmente con nosotros. Si se dieron cuenta ustedes, quedó un asiento solo porque fue el boleto de ese cabrón. Claro. O sea, lo pagó, güey. No, ni me lo pagó el hijo de la chingada. ¡Ah, perro! Pero haz de cuenta que finalmente yo creo que consiguió con sus amiguchos, sangre sucia seguramente. Seguramente. Sí. Sus boletos. Y luego todavía se acerque. Ay, tú no estás haciendo fila, ¿verdad? No, si quieres te pido tu combo junto con el mío. Y los de mis amigos, déjales preguntar qué quieren. Ya regrésate, quédate, ser fiel con ellos. No mames, con garrote. Ah, por cierto, quien nos saludó muy amable también fue esta Cali, a Quetzali, la que te digo que quiere venir. Ella fue ahí entre la fila, me saludó y muy amablemente me dijo que si podía. ¿En la fila chida? Estaba en la fila De Muggles. De Muggles. Pero llevan muy avanzado. Entonces me dijo, oye, si quieres pedir, pedimos juntos. O sea, qué amable. Pero pues yo sí le dije, tenemos superpoderes. Estamos chipiles. Sí, no, muchos de nuestros escuchas sí se acercaron por ahí ahora sí a saludar. Porque la de Batman v Superman nomás nos dijeron, ¡ay, los vi! Y yo, pues qué ojetes hubieran llegado. Ah, de Ponchoreto. Sí. Saludos al primo de Berna. Ah, sí. El ignorado. Él sí llegó y se acercó. Sí, qué hubo, y soy tal. Muchísimo más sociable que el Berna. ¿Sabes también quién se acercó? Y me vas a matar porque no me acuerdo tu nombre. Pero, ¿se acuerdan? Una promoción que hicimos de Guardians of the Galaxy. Hicimos un concurso y lo invitamos a una premier, a un estreno nocturno anticipado con nosotros, uno que estudia medicina. Este chavo ya no lo hemos encontrado en algunas otras ocasiones. Simón. Y ahí estaba también y se acercó a saludar y todo el chido. Esa estuvo chida, hay que volver a hacerlo a lo mejor para los X-Men. ¿Cómo eres culero, güey? No, la neta. No me acuerdo los nombres de ni de mis alumnos, güey. Y el ganador. Soberbio, güey. Se borró esa parte del archivo. Pues bueno, Ponchoreto entró con un montón de comida que yo pensé que la había comprado. Y se la habían guardado ahí los mismos de la Fuente de Sodas, porque entró con un cinismo incomparable el cabrón. Sí, como jefe, güey. O sea, fíjate, yo ya sudaba frío, ya estoy perdiendo el toque, cabrón. Yo llevaba mis clásicas papitas que venden en el súper de por la casa y mi refresco de emergencia. Sí, o sea, ya caminaba y decía, ¿qué vi, región 4? La bolsa, ¿no? Y yo ya anda, güey, ya no podía con la presión, casi sudaba sangre, güey. Pero no, Poncho, hasta yo pensé, te lo juro, güey, que él los había comprado y no, entró con su pinche tacate marca de agua. Sí, güey. Se la babó. Con su brasero, güey. No, eso no lo vi, güey, vi que metió los Bueno. Bueno, y de plano ir con ustedes es muy divertido. Pues sí, la neta sí. Israel Bernardino Ramos, para mi princesa Valeria y mi padawan Santiago Patricio, que se portó como todo un guerrero, pues estuvo hospitalizado la semana pasada y felizmente ya está bien y en casa. Ah, qué buena onda. Sí, buena onda. Los mejores deseos, carnal. Me gustaría que escucharan su saludillo. Pues ahí lo tienes, carnal. Ahí lo tienes, y exactamente eres aliviánate. ¿Cuántos días habrá durado ahí? Ah, no nos dijiste. Platícanos cuánto duró su travesía, pero afortunadamente saliste avante, o sea. Avante. Chido. Una victoria más en tu corta vida, un honor. Notable. sobresaliente. Ahí llegó el Poncho Cero. Isaac Márquez, saludos del staff del Friki Podcast. Estuvo chida la charla previa al estreno nocturno anticipado de Civil War. Nos vemos en la próxima película. Por cierto, mucho mejor cinta que muchas anteriores de otros estudios o del mismo, con errores y todo, pero interesante manera que trabajaron Civil War. Katy Sa, hola Friki Podcast, quiero mandar por favor un saludo a mi esposo Jesús RG, que idolatra este programa, los cómics y todo lo friki. Les comparto una foto de parte de su colección, gracias. Está muy chida la foto, ahí no la publicó en Facebook, está chida, güey. Alejandro Moreno, yo y para mi novia Yasmín ML, que dice que le faltó emoción a Civil War, por favor háganla volver en sí. Unas cachetadas, para que se eduque. De acuerdo contigo. También quiero un saludo para mí, que el viernes fue mi cumpleaños, y para mi hijo Uriel, que está enfermo, que se aliviane, Uriel. Nin Starfire, chaparrita, yo, que ya vi Civil War, y la verdad las secuencias de pelea están buenísimas. Black Panther es muy, muy fregón. Chaparrita, ¿te gustó el negro, ah? El negro caray. El negro lustroso. Que se presente el nuevo. Ah, buenas noches, aquí con ustedes. La voz que acaricia. Hola, yo soy Jean Paul. Ya no aplica el yo soy Iván. No, ya no. Bueno, Es el precio de nuestro Civil War. Con nosotros hubo golpe emotivo, carnal. José Antonio Gutiérrez Mora, saludos y dos preguntas. Uno, para Lord Tuétanos, su predilección por el Capitán América, ¿es por la filosofía que tiene de respeto a la libertad y los derechos del individuo, o porque Candelas prefiere a los anglosajones rubios ojiverdes en lugar de los anglosajones pelenegros y ojos castaños? No, totalmente cierto. Sí. Okay, lo dicen que censuro, cabrón. O sea, Candelas, ¿por qué eres un líder tan magnífico, tan honesta y ecuánime? Ah, chingo, de veras dice eso. Neta, güey. Ahí dice que si no eres puto. Me ronca el sapillo, güey. Ya suéltame la pierna. Dos, para el patriarca tigre vikingo estoico, ¿qué acciones debería de emprender contra los imbéciles que hacen spoilers de las películas en redes sociales a las pocas horas de haberse estrenado? Que la fuerza los acompañe. Sí, si los conocieras en persona, romperle su madre, al fin y al cabo son muchachillos ñoños. Pero como están escondidos atrás del teclado, hijos de la chingada, pues lo mejor que podemos hacer es empezar a chingue chingue de que, oye, tú no cochas, ¿verdad? Yo cuando salgo a ver una película, güey, salgo emocionado. Es como hashtag, tú no cochas. Patas, güey. Si llegas, güey, tienes tiempo de poner tus mamadas, güey, es que no te dieron las propias, güey. Sí, hashtag, tú no cochas, güey. Sí, vamos a hacer eso, vamos a probar las playeras. A todos los que hagan spoilers, póngale hashtag, tú no cochas, güey. Sí, güey. Y órale, cabrón. Vamos a hacerlo viral. Hasta que sea trend topic. Hasta que sea trend topic, órale, güey, es buena propuesta. César Rosas, yo un saludo para toda la banda del Friki Podcast, que ya no alcancé a ver a la Legión en Liverpool. Un saludo a toda la banda de la Mesa Redonda, que deben de tener superpoderes para progresar, porque se quedaron sin healers. Saludos, es de ley. ¿Sin qué, güey? Healers. Bueno, no. Sin chines, no, no, no. La bestia, ¿qué es eso, responde? Wololo. Wololo. Saludos a todos los resignados de Game of Thrones. Y la duda en esta ocasión, aprovechando el tema pasado de juguetes, ¿cuál es su mono favorito? Ya sea el que guardan con más cariño, que esté todo mordido y despintado, el que tengan en una caja de plexiglas, o el que nunca tuvieron, pero siempre quisieron. Mi mono favorito fue mi oso de peluche, Don Nicanor. Bobo. Fue mi primer juguete. Dice mi mami que cuando yo tenía así una cosa como 2 años o 2 años y medio, con los patrones que venía en una revista, me hizo un par de muñequitos muy sencillos de trapo. Entonces, pues yo todavía infante jugué con ellos. Mi abuelita se le hizo monstruoso que yo no tuviera juguetes dignos y rápidamente fue y me compró un oso de peluche. Fue y se lo robó otro niño. No, también había de eso porque mi tía, que también vivía con nosotros en la casa, ella era maestra de primaria. Entonces, todo lo que decomisaba, sí, cayó en mis manos, eso sí, sí es cierto. E incluso como sabían que yo tengo como tener su sobrinito chiquito, pues me mandaba los mismos morrillos para barrear a mi tía. Así tenía un montón de juguetes. Pero bueno, te das cuenta que ya con este oso que yo años después bauticé como Don Nicanor por una canción de Enrique Llana. Y ese me acompañó a todos lados. Era un niño. Puedo decir que ese juguete lo tengo desde que tengo uso de razón. Entonces, ya cuando yo, desde siempre me acuerdo de él. Está todo jodido, madreado. Ya hace 15 años le decían que era bobo el del señor. Pero sí, hasta la fecha ahí está. Y hasta la fecha lo tengo, lo conservo y sí. Ok, en mi caso, Para mi cumpleaños número 7 recibí en una cajita de arroz de, ¿cómo se llama? De harina de arroz, un gremlin. El gremlin este... Ah, chinga, por unas cajitas de arroz nunca salieron gremlins. Ay, güey. Y se movía y la chingada. No, estaba envuelto ahí. Este... Y este... Era el que tenía la rayita blanca. Por ende... Rayita. Lo bauticé como, como rayita. Y recuerdo que era de un plástico... Pues se llama rayita, güey. Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, se llama rayita, güey. Lo bautizó, descubrió América. Lo bautizó como tetraedro, güey. Como, como guismo, güey. Y bueno, después de casi 4 años, se fue desprendiendo el plástico poco a poco. Y ya después no supe... Era pirata. De hecho, era de las mejores copias que había en aquel entonces. Y lo padre era que fue un regalo Super X de un amigo Super X. Que ah, ni siquiera recuerdo culero, quién fue. Y ahorita escuchándonos. Era X-Men. ¿Cómo eres gacho, Poncho? Pero lo padre es que ese mendigo mono no lo conseguía en ningún lado más que en El Paso. Entonces hasta eso le puso algo de feeling al regalo. No. O bueno, su mamá, porque pues éramos niños. Pinche malagradecido, güey. No, o sea, un regalo Super X de una persona Super X. Ni siquiera me acuerdo para que traerlo desde Estados Unidos y la chingada. Y el triste pelele ese, no me acuerdo quién era. Sí, el juguete lo desprecié. O sea, igual hubiera. Fue mi favorito, güey. Igual hubiera dicho que mi Nintendo. Mi perro la grabó. Me hubieran humillado, pinche. Ah, de veras. Es que en la versión 1.0 dijo que el Nintendo, ¿eh? Sí. Y entonces patearon la casa de juguetes. Dijeron monos, güey. Ya lo pensé. 24 horas para regenerar la idea. Y de todas maneras le echamos carrilla. Madre. Qué pesadilla. Adelante, mi R2D2 de 1977, Kenner. Ah, el que mordió el Arthur, ¿verdad? Que le dejó la marca de sus dientes y le quitó la estampita. No. Ah, no te fijaste, güey. Él es el que usó de supositorio, güey. Es un corcho. No, se me hace que necesitaría el BB-8 de las palomitas. Por supuesto. Qué desagradable comentario, güey. Sí, adquirido por ahí de principios del 70. Al BB-8, claro. Sí, no, sí. Por supuesto. En aquella, no sé si existe todavía, tienda de trenes ahí en la añeja Plaza Satélite. Y que la fotito ahí está en la carpeta de juguetitos en el sitio Facebook del Freaky Podcast. Ese es mi monito favorito y todavía existe, celosamente guardado. Bien. Sí, está muy chido. Sí. El mío era una rana René de peluche que tenía este porque me gustaba mucho el show de los Muppets, entonces pues tenía desde... Y quería ser como él. Sí. ¡Wii! Bien, luego Marcos Huertas, yo y agradecerles tan buenos programas. No, pues a ti que te gustan, carnal. Antonio Reyes, quiero saludos y bendiciones para todos los infieles y el milagro de que ya me contraten. Pásale a Manpower. Ramón L. Morales, yo y todo es porque no pude ver Civil War, así que no podré escuchar el podcast de esta semana, como debe de ser, hasta que vea la película. Y por favor, ya denle su sucrol a Jima, que la semana pasada comprobé que su edad ya no se recuerdan las cosas tan fácilmente. Es correcto. Y no me refiero al tema de juguetes. Saludos. No, pues si se olvidan guardar los programas. Sí, ¿cómo se llama? ¿Qué perdimos? Los 2 rounds que se aventó Jima con el... Sí, pues ya llevamos otros. Hay chance, güey, hay chance. Dale, te decía que a estas alturas ya llevábamos media hora, pero igual llevamos 28 minutos. Sí, ya. Y Von Dolder, hola, amigos. Por favor, un saludo a toda la frikiesfera, al amigo friki Carlos L. Morales y a los Transformers integrantes del Friki Podcast que semana a semana nos deleitan con sus cátedras de frikies pop. Esperamos con ansia la continuación de esta trilogía de juguetes. Yo solo puedo decir que me encantaba comprar los Twinkie Wonder cuando traían juguetes para armar. Era una delicia lamer los modelos de plástico. Ah, qué bueno que dijiste los modelos plásticos. Sí, sí, sí, sí, no sé. Que se llenaban de chocolate de los Twinkies. Ah, qué bueno que dijo eso, claro, también. Sí, sí. Por último, me despido de una de mis patrias por un tiempo, ya que para evitar seguir siendo el club de Manpower, me voy a trabajar por unos meses a Buenos Aires. Llévamelo. Vámonos. ¿Ah? Sé hacer muchas cosas. Aprende, Oscar. Aprende, mira. Uh-huh. Desde allá haré labor friki para aumentar la audiencia. Abrazos para todos. Ay, qué bon. Saúl Martínez, yo quiero un saludo para todos los frikis de León, Guanajuato. Me gustó mucho el programa pasado y cómo contaban sus anécdotas, cuáles viejitos, recordando sus épocas de infancia. Me sentí tan viejo. Live long and prosper. Andrea Orozco, un saludo para mi novio Miguel Navarro, que lo amo mucho. Sí. Nos encantó la película de Civil War y estamos atentos esperando su opinión sobre ella. Saludos. Gilberto Cárdenas González, del Miskatonic. Por cierto, Miskatonic. Hoy miércoles que estoy escuchando este programa. Gilberto saca también su episodio del Miskatonic. También debe estar. La semana pasada sacó su especial de Civil War, que es un review sobre la historia del cómic de Civil War, porque todavía hay mucha gente que pues nunca lo leyó y hay gente que anda así como que medio confundido. Entonces, si ustedes están interesados en saber la historia real del cómic de Civil War, escuchen el programa en Miskatonic de esta semana. Está chido. Sí, está muy chido. Leonardo Fonseca, para mí, mi hija Oriana y non Frick Maritza. Saludos a Don Jim, a Don Tuétanos y a Dios Estoico. Abrazo, bogotano. Y unas líneas, papá. Luis Arturo Hernández Pérez, un saludo para mí, mi novia Xcaret Iberos, que vimos Civil War y nos gustó mucho. Salimos agradeciendo que la mamá de Tony y Steve no se llamara Marta. Saludos a todos ustedes. Pero desde... pues el novio se llamaba Buki, güey. O sea, ¿no? El Yuki. Te puedo editar, ¿eh? No, lo voy a borrar toda la chingada. ¿Ya le pusiste manzanita a ese? ¿Cuál? ¿A tu compu? Ya está todo perfecto. Sí. Saludos a todos ustedes desde Tehuacán. Ya deberían grabar por lo menos una sección para su canal de YouTube. Shalom. No, es que nomás los pubertos hacen son youtubers, nomás los pubertos. Documentales. Sí, no, está. No. O sea que no sabemos. No, sí sabemos. Pues, faltaba más. No sabemos hacer esto y lo aprendimos. No muy bien, pero sale. Sí. A veces, ahí va. Juan Pablo Navarro Hernández, Pablos Máximos, saludos. Reportándose para saludar a todos los del Cubil Felino, Jima Estoico, Oscar 2.0, Bernalor Tuétanos y Anexos. Bueno, ya hay un Anexos menos. También mando saludos a los frikis de costumbre, Gus Almodóvar, Carlos L. Morales, David Saldaña. Aún estoy extasiado y agradecido con los antiguos por concederme la aparición de Giant Man en Civil War. La mejor escena de la película, en mi opinión. Enrique Jaques Herrera, yo al grupo Durangrup Durango y para todo el Friki Podcast, a quienes viene el estreno nocturno adelantado de Civil War, la cual fue sumamente genial. Jesús Monroy, yo y para mi Ultron esposa. Monroy. Ella se divierte mucho escuchándolos. Gracias por el episodio anterior. Gracias a eso, mi hermano se comprometió a regalarme un Transformer. No prometas lo que no puedas cumplir. Por otro lado, he sobrevivido a los spoilers de la red. El martes veremos Capitán América. Después escucharemos todo sobre Ana. Entonces no hay pedo, no, ya la libraste. Vas muerto. Más bien. Y Muris Díaz, yo, Mero. Y Muris, el soldado del verano. Saludos desde Culiacán. Chingona la película Civil War y sin duda la mejor de lo que va del año. Carolina González Quinceno, yo, que gracias a ustedes me he vuelto una friki de quinta. Saludos desde Colombia. Unas líneas. Samuel Todd, saludos a todo el Friki Podcast. Y la película de Civil War estuvo chingona. Perdón, oye, si mandé saludar a Osiris, ¿no, verdad? No. Ah, saludos y a su templo Zen. Perdón, se me pasó. Anda, güey, yo tampoco, Fernandita, es que, pero es que me reciclé. Un lamento, me esperé a las bendiciones que ya sé que ahí está. ¿Qué? ¡Spoiler! Samuel Todd, saludos a todo el Friki Podcast. Y la película de Civil War estuvo chingona. Ve García Lafourcade, saludos para mi persona y como cada semana, mi mini mujer, Pame Showell, deseándoles a todos un excelente inicio de semana y un saludo muy especial a Jorge Candelas, que lejos de admirarlo por su infinita sabiduría, lo admiro como ser humano. Se le agradece. Larga vida al Friki Podcast. Y... ahí está. Con contactos que ya no existen, ¿no? Soy un gran ser humano. Sandy Oro Muñoz, yo para mi marido Daniel Vargas, mis hijos Nicolás, Adrián y Daniela, los amo, nosotros también te amamos. Pame Showell, saludos a todos los friki escuchas y a mi simpaticísimo señor B. García de la Furcade, excelente película de Civil War. Omar Silva, yo más que saludos tengo una pregunta, ¿por qué solo la trinidad del podcast, Tuétano, Jima y Estoico, tienen cabello? Pues así es, real melena de león. Se conjuntaron los... puro macho alfa, güey. Simón macho alfa. Son como los Sith que tienen que matar a su maestro para tomar su lugar, en este caso su cabellera. O es más una cuestión como en los videojuegos, donde solo han desbloqueado el logro cabellera estoicana. Pues ya cayó uno. Sí, ¿verdad? Ya cayó una cabellera que ya no era tan abundante. Jesús RG, yo, un saludo para nuestro Lord Commander Jon Snow, que ha revivido por fin. Spoiler. Luego, Gilberto Gurrola, Marc Barrón por último. Y Gilberto Gurrola, hermano, te echaste una letanía. Ayer sí te leímos. Ayer cierto. Sí te leímos. Sí, te leímos y se extendieron un poquillo, pero pues esta vez como ya andamos de martes de zombies, prometemos que vamos a publicar tu comentario. Sí, vamos a dedicarlo. Sí, ve que mi autocorrector y yo tenemos un pleito por tu tórrido mensaje. No manches. Pero lo vamos a publicar. Así no se puede. Oye. Ayer nos reímos bastante de tu comentario, gracias. Pero sí, está chido, la neta sí está muy chido, lo vamos a publicar porque la neta sí vale la pena. Y en la iglesia de los estoicos. De los últimos días. Iván Moncada, yo pido mis saludos al gran dios de la isla de la reina muerte. Bien. El gran estoico de Fénix, no, para mis amigos Chevo Simons y Gil Blanco, que me han recomendado desde hace algunas semanas estos grandes podcasts, que después de escuchar el de Caballeros del Zodiaco, quedé tan enganchado y ya me escuché varios más y comencé a ver la serie de nuevo. Ilumínalos con tu blanca y espesa luz. Ha sido revivido mi espíritu friki que creía muerto y ya amado y ya había madurado. Ja, madurado. Misión es perfecta. Fíjate, ni siquiera puedo pronunciar la palabra, mucho menos practicar. Sí, no, somos frutas. No, somos frutas. Por cierto, después de ver Civil War como parte del Team Cap, quedé muy complacido. A mí me gustó la película. ¿Qué les pareció? Creo que una vez más le ganó la guerra de DC. Sí, pues claro, estabas en el equipo de los panecitos, no con los otros jotones. Le ronqué el zapillo. Hugo Poisot sea Pitain, para mí, y que la bendición de nuestro señor Tigre Vikingo nos cubra a todos. Chevo Simons, yo pido mis saludos y la bendición del dios Tigre Vikingo Estoico de Fénix para el grupo Comiqueros Monterrey, en especial para Borre y Adrián, que hubo un evento para ir a ver Civil War por... ya que hubo un evento para ver Civil War. Por cierto, ¿qué les pareció la inusual y simpaticísima tía May? Notable sobresaliente. Luis Enrique Pérez Pelayo, pido saludos para mi esposa Vanessa Cabrera Casares y mi clon trooper Natasha, que están enfermas las dos, que se alivianen pronto. Ay, que se mejoren. Pido la bendición del gran patriarca estoico, ya que mi racha de mala suerte continúa y necesito una limpia. Esta semana no nos escucharé hasta que vea la película. Si te contáramos, no te rimas. Saludos a toda la banda. Daniel Chevchelios, Dios papi, Tigre Vikingo, quiero mi bendición y un saludo del vigía del universo, el gran Gimasaurus Rex, mantenido de Liliana y Marianita. Por otro lado, Capitán América Civil War es una buena idea bien ejecutada, la supieron hacer bien, es una buena secuela de Winter Soldier y Ultron, pero no entiendo el por qué introdujeron así a Spider-Man y tampoco fue decisiva su inclusión. No cambió para nada los motivos de Tony, o solo fue para que Tony tuviera barrio que lo respaldara. Muy buen CGI para las escenas del arácnido, Pantera Negra fue lo mejor, pinche negro lustroso chiquitote. Pero cómo se le ocurre pasar desapercibido con una pantera gigante fuera de su escondite. También Ant-Man, que ahora es el que la tiene grande, y su bajo de naranja, y por supuesto la tía Milf May. Ah, y como mención honorífica, no se les olvide Scarlet Witch enfundada en ese vestido con tremendo escote. Ay, como amanecer doble, qué belleza. Sí. Y por tanto cierto, está promoviendo la sección de alguien se le olvidó presionar el botón para grabar. Saludos, Daniel Chelios. Y tanto Civil War como Batman v Superman, todo fue acerca de las mamás, así como los personajes principales fueron piezas de un plan mayor. También es claro que Civil War es superior a Batman v Superman, pero yo no creo que sea lo mejor compararlas, porque DC apenas va comenzando y al paso que va terminando. Hay que darles un poco de chance, pero muy poco. Lo único que puedo pedir es que Tío Estoico los bendiga y les abra las mentes para llegar a un buen fin en ambos universos cinematográficos. Toma la barbona. Brian Dine, yo quiero saludos y bendición del dios Tigre Vikingo Estoico de Fénix, porque estuve ahí en el estreno nocturno anticipado de Capitán América Civil War. Qué buena película, ya quiero escuchar sus comentarios y qué les pareció. Y quiero hacer petición para que ya hagan un programa de Game of Thrones, que se lo merece. Después del episodio de ayer, Jon Snow vive. Don Jorgirio, aplícale a su banda para que vea la serie. ¿Gima? Pues ahora menos que nunca, ¿no? Ahora que menos que nunca, güey. Pues tú eres el único que sabe de eso ya, ¿no? Sí, de hecho, por eso te he dicho que la veas, cabrón. Ah, bueno, Poncho también. Ah, bueno. Poncho también la ve. Ah, y ustedes hacen su podcast. Digo, la serie. Juan Luis. Vi la primera, sí, ya vi la primera. El primer episodio de la segunda. Como ¿no? Sí, el primer episodio de la segunda, que como ayer te dije, me sigue gustando más ahorita The Walking Dead. Pero sí, eventualmente va a ser desplazada por esta, que está perfectamente hecha, bien producida. No, pues creo que sí es superior, ¿eh? Es superior. Sí, no, sí. Notable sobresaliente. Juan Luis Venegas. Esta vez me presento con miedo de la posible ira del poderoso e implacable dios estoico de Fénix, devorador de galaxias y bebedor de lava volcánica. Todo porque al no escuchar la semana pasada mis saludos, arremetí violentamente contra Jima, al grado tal de amenazar en convertirme al lado oscuro por la desatención y suscribirme al blog de algún personaje como Andrés Navi o similares. Oh, maldito sea. Imploro, Dios vengativo, furibundo, no me castiguéis y concédeme el perdón, que mi alma libere el temor. Saludos a todos en el programa, muy bueno el de los juguetes. Ayer íbamos en el auto mi hermano y yo muertos de risa. Esperábamos ansiosos comentarios de Civil War. Personalmente, no me pareció tan excelsa como muchos medios la hacían notar. De acuerdo contigo, a ver. Chingados, sales de uno y entras en otro. O sea, está pidiendo disculpas y está patando el pesebre, güey. Bien, pero la pinche película valió madre. Ahora para la próxima, otra vez. Otra, sí, sí. Hay que apaciguar mi ira. Piensa ahorita en su penitencia, por favor. Sí. Livio Cepeda, yo. Saludos a todos, en especial a Carlos y a Jima. Quiero decir que Civil War estuvo fantástica. Saludos. Espero que tengan bonita semana y que señor estoico me mande la bendición. Claro que sí, Fernandita, personalizada y un besote. Gracias por escucharnos. Porfis, den más noticias de la película de los íconos del terror, del horror. Fíjate que no ha salido nada, sí he estado al pendiente buscando información, pero todavía. Pero ya salió también el tráiler de Sadako contra Kayaku. También lo dije y ahí lo tengo en mi muro, chaparrita, para que lo cheques. Miguel Ángel Molas, saludos amigos frikis desde Paraguay. Déjenme comentarles algo que me dejó descolocado. Un par de días atrás estaba revisando el historial de Friki Podcast, así, casual, a lo que encuentro el episodio que trataron sobre la última película de los X-Men, Días del Futuro Pasado, o algo así. Lo descargo, lo voy escuchando, y para mi sorpresa, me encuentro con gente desconocida, hasta había una mujer, y digo, ¿qué clase de carros estoicos son estos? No estaba ni Jima, ni el gran dios estoico, estaba un tipo chistoso que se comía el podcast. Estaban divertidos. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes son ustedes? ¿Impostores? ¿Dónde tiraron esas personas? ¿Quiénes son los verdaderos miembros del Friki Podcast? ¿Todo esto es una farsa? Solo quería comentarles esto, lo extraño que sentí al escuchar a gente que mis oídos desconocidos haciendo el Friki Podcast. Saludos y bendiciones al gran dios estoico de Friki. No les pasó nada, simplemente fueron superados. Hay algunos que cayeron en el camino y lo siguen así. Los comimos, güey. Fabián Araiza, para mí, mi hermanito Kirito Oni y todos ustedes. Bendición del tío estoico porque esta quincena no me pase nada en el trabajo y me autoricen mis vacaciones. En ti confiamos. Shaggy Grimm, yo y mandar una felicitación a mi hermana Fernanda Vilchis, que cumple años el próximo 8 de mayo. Y también las bendiciones de nuestro señor y profeta de profetas, su eminencia, tío estoico. Andrés Cruz Ortiz, yo mi friki saludo y bendición de nuestro señor estoico y esperando el con todo del excelente Iron Man 4 Civil War Team Iron Man. Saludos a todos los integrantes del Friki Podcast, a los que solo pasaba por ahí o se les fueron lejos también. Larga vida al Friki Podcast. Y por último, Mari Allen. María. Saludos friki amigos, me encantó el programa pasado. Yo tengo una tarjeta que se vuelve una moto. Que estoico tiene una moto que se vuelve tarjeta. Sí, cabrón, por poquito me planchando la chingada. Saludos a mi persona favorita. Gracias. Ah, no, mi novio y Jaime, por ser tan comprensivo conmigo, su novia psicópata. Deberían hacer un especial de las series de antaño, que eran de misterio y de terror, como Dimensión Desconocida, Rumbo a lo Desconocido, La Hora Marcada, La Telaraña, Historias Asombrosas, Cuentos desde la Cripta, o Alfred Hitchcock presenta. Eso sería genial, la neta, sí, hay que notar. Sí, no, hay que notar. La Telaraña, no, de repente estaba chofón. Era sí. Más como telenovela esa, ¿no? ¿Cuántos años hora tienes? Marcada, ¿no? Oye, ¿sí te acuerdas de La Telaraña o...? O se la platica. No, tienes que decir tu edad así como cuando era la exploradora, ¿eh? Sí, sí. Aunque estés en tu trabajo, en el camión o en la moto, me vale madre. A ti también te valió madre la moto, ¿va? Ah, anda, ya ni me platiques, que por poquito y no llega. Fíjate, tanto esfuerzo que llegamos todos revolcados, polviados y la chingada, para que se borrara el chingado capítulo. Qué pesadilla, güey. Y por cierto, hablando de miserias, güey. Friki amigos secretos exigen una explicación de lo que sucedió ayer. Ah, chinga. Adelante. Bueno, no, la iglesia de madre. Sí. Punto del templo, no. Era la atrio. También pido muy humildemente la bendición del gran dios estoico, devorador de herejes, ojos de fuego, fuerza brutal, que con sus legiones de demonios y dragón nos bendice, protege de la sangre sucia. Que nuestras plegarias y holocaustos sean bien recibidos en su gloriosa luz. Muy bien, hermanos y hermanas, ahora esperen ya mi bendición, la esperaron demasiado, pero recuerden una cosa, más vale tarde que precoz. Entonces aquí un poco retrasada, pero aquí les va mi bendición blanca y espesa a todos los rincones de su cuerpo y de la República Mexicana, hermanos y hermanas. Recíbenla toda la semana. A reempujón especial a Fernandita. Y su reino no tendrá fin. Estos cabrones. Saludos, Berna. Berna representa. Bueno, vamos a las noticias de la semana. A Kane. Otra vez. ¿Cómo era? Y en su sección derecha. No, espera. Ah, ¿qué? Esa ya me la sé, güey. Vamos directo al tema, ¿no, güey? No. Y en su sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo. Hay sorpresas para los que juegan Star Wars Battlefront con el motivo de Star Wars Day, o sea, sí, hoy que ya no están escuchando. Sí, por cierto. El 4 de mayo. Feliz día, no es noticia fresca. Sí, no, apérrense para mañana. Apérrense ahorita. Como lo pudieron ver el día de hoy. No, qué pesadilla. Bueno, pues el día de hoy, con extras especiales dentro del juego, solo hoy, al unirte al juego recibirás 4,444 créditos para usarlos en blasters y Star Cards. Ay, qué maravilla, güey. Un nuevo contrato, el Hot Contract, el cual debutará hoy, requiere que gastes de 3,500 a 8,000 créditos y completes varias recompensas para que puedas desbloquear la carta Bacta Bomb Star, la cual provee de un boost de salud a los jugadores y a sus aliados. Eso nos faltó ayer, güey. Y si tú eres de los que no han jugado todavía, lo podrás hacer de manera gratis, pues a partir de las 11 de la mañana, hora del Pacífico de hoy, podrás jugarlo por 4 horas de forma gratuita a través del DLC Origin. Así que apérrense. Apérrense, perros. Ahora, también ya está disponible en Xbox One el DC Universe Online, el gigantesco MMO donde puedes jugarlo como un héroe o villano. Si eres miembro de Xbox Live Gold, puedes ya descargarlo y jugarlo en este mismo instante. Adicionalmente, los jugadores de Xbox obtendrán 3 objetos exclusivos: un Power Up Cape, un Power Up Emblem y la Vapor Aura. Así que a darle a todos. Todo parece también indicar que ayer martes, que nos iban a escuchar, iba a ser dado a conocer el nuevo Call of Duty. Esperemos que lo hayan visto. Esperemos que lo hayan visto, porque si no, pues nos vale mal. ¿Qué dices, que es del espacio? Sí. Esa noticia sí te lo hubiera brincado, Candelas. No edito nada. Y hablando de shooter, se reveló que en la dificultad máxima del nuevo Doom, ni los programadores del juego lo han podido terminar. Losers. Está perro. Está perro, tototote. Y otro, que Ubisoft tiene un problema bastante serio entre manos con el juego de The Division. El problema es que ha sido tan hackeado ya que los mismos hackers se están quejando y exigen que se solucionen los problemas. Digo, esto ya es algo irónico y pues no mames, güey. Es como así que los me robaron lo que me robé, güey. Está cabrón. Ladrón que roba ladrón. Ahora, digo, ya que se quejen los mismos hackers, ya es un problema. El juego ha estado bajo la mira desde el principio y han estado sacando parches y actualizaciones y todo el pedo, pero cada vez que sacan una, pues tapan una y dejan otra abierta, güey. Entonces, es un problema bastante serio para la cantidad de lana que le invirtieron a un juego de tan alto perfil como es The Division. Sí. Y pues la neta sí está culé y eso, güey. Ok, antes de que digas algo, si ayer eran aburridas, el día de hoy tenemos derecho a ver nuestro celular, porque ya nos echó ojos matones. A ver, ¿cómo? No, nada. Lo bueno es que no escuchaste, continúa. Está grabado. Dile, güey, dile, ándale. No, es que ahora él está en su celular. No, estoy hablando por eso. Está bien. Bueno, ¿y en los robots que no queremos? No. Sí, no, Evil. O Terror Ciego, como se le conoció en 1971, cuando se estrenara. La película está de la morra ciega, ¿verdad? Es correcto. Ahora sí sabes cuál es, ¿verdad? Sí. Esta película es estelarizada por Mia Farrow, donde ella interpreta a una invidente que trata de huir de un asesino en serie en casa de su tío, donde ella está de visita. Por cierto, no ve claro. Trata de huir de la casa. Está en la casa del tío y está tratando de huir del asesino que la persigue. Es invidente. Y es invidente. Bueno, si la de Cloverfield fue en un búnker. Ahí está, ya ves. Continuemos. Bueno, ahora, pues Screen Gems la trae de vuelta esta historia, pues en una moda que traen los estudios de rescatar películas de hace 20, 30 años, o en este caso casi 40. Fácil. Sino Evil está ahorita sin fecha de estreno, o director aún, está en sus primeras fases de desarrollo, pero pues ya espérenla. Pueden preguntarle a sus padres, a lo mejor ellos sí la vieron. Piensan que uno no sabe, ¿verdad? Sí. Y en las precuelas que no queremos, The Omen, La Profecía. Sí, la profecía de Richard Donner de 1976 fue la que hizo posible que tuviéramos a Superman por el éxito que este le trajo. Ahora quieren retomar nuevamente la historia, pero en una precuela. Recordemos que quisieron hacer una serie de televisión en el 2006, así le fue. Y de que ahorita hay otra serie en la cadena A&E llamada Damian. La fabulosa idea que tuvieron ahora es traerla como precuela. Oye, pero había un churro, también hubo una película balazo de los 2000, güey. Sí. A mí sí me gustó la primera, con el pequeño Damian. ¿Pero cuál primera? ¿La de los 70s? Sí, sí. Ah, no, sí. Está chida. No, pero hubo una 2000era, güey. No, esa ni... Fíjate, ni siquiera me acordaba. Ni mencionarla. Sí, no, pues ahora tienen la fabulosa idea de hacerla como precuela. Y adivinen cómo se llama. The First Omen. O sea, hace la primera profecía. Tanta creatividad. La primera profecía. Tampoco sabemos nada de ella. Trama, producción, menos fecha de estreno. Pero pues ya se arma. ¿Y en las secuelas que no queremos? ¡Ay! ¡Tres! 24. Sí, ya la Fox ordenó la serie completa. Hasta ahora solo tenía luz verde el piloto, pero pues ya se armaron también. Tendremos 24 Legacy sin Jack Bauer. La historia contará la crónica de una carrera contra el reloj para detener un ataque terrorista en los Estados Unidos. ¡Chan, chan, chan! Ya saben, pues viene original. Se va a regresar al formato de contar la historia en tiempo real. Se espera que la serie se estrene durante la temporada 2016. En la Fox. Y en las adaptaciones es el fenómeno que no de los perros. ¿Estás fijado? Estás con un perro, güey. No como tú, ¿verdad? Gracias. Y con tu mascota, pues. Y estás con un dulce y unas papitas. Y escuchan ese sonido. Y en chinga voltean a perrear a ver qué pedo. Así le hizo el candela a su hijita. Adelante. Yo traigo los audífonos, güey. Sí, por eso. Ahora. Así escuchas, ¿verdad? Y en las adaptaciones que no queremos. Está apagado. ¡Cuatro! Ya hemos visto que están en la moda de adaptar historias de cine para series de televisión. Y como no les dio resultado el reboot que hicieran de Jack Ryan hace poco tiempo con Chris Pine, ¿se acuerdan de la de Jack Ryan Shadow Recruit? Que pues pasó sin pena ni gloria. Ahora quieren hacer la serie de televisión por parte de Amazon. La serie correrá por parte de los productores de Lost, Carlton Hughes y Graham Roland. Y su protagonista será el actor Jim Halpert, a quien hemos visto en la serie de NBC The Office, en el papel de analista de inteligencia de la CIA, Jack Ryan. ¿Te acuerdas que son las que hemos visto con este Alec Baldwin, sí, y este Harrison Ford rojo, con el submarino nuclear ruso? ¿Y en las adaptaciones que sí queremos? ¡Cinco! ¡Me distraje! ¡Punisher! Sí, si viste la segunda temporada de Daredevil, sin duda te encantó como a todos la interpretación que diera el actor de John Bernal como Frank Castle, mejor conocido para los cuates como The Punisher. Todos, la neta, pedíamos una serie de él. Bueno, pues ya se armó y es oficial. Tendremos la serie de Punisher. No hay noticias sobre tiempos, pero pues es cosa de esperar. Probablemente la tengamos para después de los Defenders. Va a ser el mismo, ¿no? Sí. ¿Para después de los qué? Defenders. O sea, ¿dentro de cuánto? Pues ya están filmando la de los Defenders ahorita. ¿Unos 2-3 años? No. Pero él es del equipo, no, ¿sí? No, porque es serie. ¿Lo van a meter ahí a fuerza? No, después de, o sea, aparte. La parte. Sí, los Defenders son Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Entonces ahorita están filmando la de Iron Fist. Terminando esa, empiezan con la de los Defenders. ¿Ahorita ya está la de Luke Cage? No, va a estar para octubre, me parece. Pero ya está lista, ¿no? Sí, ya está lista. Para sacarla. Sin albur. Sí, es correcto. También quieren que la saque el negro. Iron Finish. Y en su sección de preparen sus carteras. No. Gima. Híjole, a ver. Anota. Disney ya confirmó los próximos estrenos que tendrán para sus nuevos filmes, que son adaptaciones de sus historias clásicas, y aquí van. El libro de la selva, parte 2. Tenía que ser. Ay, cabrón, pues sí, Cruella, un spin-off de 101 Dálmatas con Emma Stone. No. Cruella de... La adaptación de la novela A Wrinkle in Time de Madeleine Dengel. Cruella de New Crackle. No, o sea, el cascanueces. Tinkerbell, protagonizada por Reese Witherspoon. Campanita. Ya dijeron que no estaba buena, man. No, Witherspoon no. Pero no creo que sea ella Tinkerbell. No, Tinkerbell es. Es un pastelito. Sí. Pues no han visto las caricaturas. Es un muffin, está chiquita, güey. Sí, claro. Ah, chingo, pinche Alexa no mandó saludos. No. Pero hecho carrilla. Por algo bastante. De ser, güey. A lo mejor los mandó ayer, güey, y hoy no salieron. Ah. A lo mejor se los mandamos ayer, güey. Pues sí. La versión live action de Dumbo, dirigida por Tim Burton. Mary Poppins con Emily Blunt y la precuela de Maléfica con Angelina Jolie. O sea, de por sí Maléfica ya era la precuela de La Bella Durmiente, ¿verdad? Sí, entonces otra precuela. Bueno, voy a esperar unas 10 para que lleguen a la época de los dinosaurios. Me costea. Es como la versión 1, luego la menos 1 y esa es como la menos 2. Uh-huh. Y en las que vienen, antes de Game of Thrones, hubo una serie de novelas que rivalizaban en popularidad con esta obra de George R. R. Martin en los anaqueles de las librerías y que se peleaban el segundo lugar de ventas detrás de Lord of the Rings. Y nos referimos a la obra The Wheel of Time, escritas por el afamado escritor de ciencia ficción Robert Jordan. The Wheel of Time es una saga épica de fantasía de 14 novelas, ganadora de múltiples premios y basada en la mitología asiática y europea, que toma elementos del budismo, hinduismo y cristianismo. Nos lleva en un viaje durante la batalla entre el bien y el mal. La noticia es que The Wheel of Time, que estuvo en varias broncas legales en años pasados por sus derechos, ya podrá ser llevada a serie de televisión. Esto se supo tras un comunicado oficial que dieron en la semana, donde prometieron decir la cadena e información ya del proyecto. Pero pues sin duda va a ser interesante tener otra adaptación con una novela de un universo tan fuertemente construido como el de Game of Thrones. Sí. Y en la sección de Lástima, Margarito. El año pasado, durante la Comic Con, se filtraron escenas del tráiler de Deadpool. Y esto no fue lo único. Es algo con lo que ya los estudios han estado peleando durante mucho tiempo. Bueno, pues la 20th Century Fox ya dijo que este año, ni madres, no va a asistir al evento. Así que no veremos nada sobre Assassin's Creed, X-Men Apocalypse, The Wolverine 3, ni Deadpool 2. Digo, es una gran pérdida, la neta. Pero, pues también que no mamen los estudios. O sea, a eso van a la Comic Con. Es un gran aparador. Pero también hemos comentado que también el evento ha crecido ya de manera tan desmesurada que ya es complicado. Se desbordó ya. Sí, todo. ya es muy complicado mantener el control. No por nada Disney dijo a la chingada, yo me voy y ya hago mi propio evento. No lo necesitan, güey. Sí, no fue de Oquis, güey. Menos dijeron, ahorita, güey. No, ahorita no, están, claro. Pero que no se la acaban, güey. Más bien alguien se quiera comprar ahí con ellos, güey. Sí, y deja que saquen las de Indiana Jones, güey. Otro pico ahí van a tener, güey. No sí, mames, güey. Bueno, y en su sección de Se Vale Llorar. Pocas veces. Turi. Saludos, Turi. Pocas veces vemos proyectos que sean tan odiados desde el inicio. Quizás mucho tenga que ver con que sean películas que tocan fibras sensibles de nuestro ser friki. Pero desde que anunciaron la nueva película de Ghostbusters y los cambios que tendría la mayor parte de la banda, pues simplemente la ha odiado. Bueno, pues está la reacción negativa que esta semana se resaltó el pequeño detalle de que el tráiler de Las Gaceras es el más odiado por los usuarios de YouTube. Pues al momento de escribir estas líneas el fin de semana, ya llevaba 29 millones de visitas. De allí, 208,506 likes y 566,064 dislikes. Es no un friegues. Putazo, güey. No mames. Solo para comparar, la desastrosa de Fantastic Four tuvo 8,000 menos dislikes. No, güey. Ah, o sea, ¿será un indicativo de cómo le ven en la taquilla? Lo obvio no se pregunta. Y en su sección de ¿por qué patea nuestra casa de muñecas? En el pasado, Alien Day, si recuerdan, comentamos de que estarían a la venta los tenis de Ripley por parte de Reebok en su sitio oficial. Bueno, pues, ¿qué creen que pasó? Pues sí, se agotaron en China. Ay, chinga, pues no lo iba a decir. Me la ganaste. Y no solo eso, hay un buen de banda molesta por un par de situaciones. La primera es que el sitio simplemente se cayó por el enorme tráfico que sufrió y aquellos pocos afortunados que pudieron entrar y no pudieron pagar porque simplemente estaba saturada la plataforma. O sea, los compraron, pero ya no les aceptó el pago. Exactamente. Ahora, la gacho, sí, de hecho, la compañía la pues tuvo que salir Simón. Precisamente a pues a dar sus disculpas y decir que todavía habían tenis disponibles y todo el rollo, pero pues, mamaron en chinga. Lo segundo es que alguien tuvo la genial idea de vender este icónico tenis en puras tallas para hombres. No hubo para mujeres. Hombre. Y digo, aquí la verdad, pues se quejaron todas las chavas y tenían razón. Escarbaron para abajo, güey. Sí, o sea, aquí sí la neta qué sí pena. Tenían razón porque pues Ripley era mujer. Están vendiendo los tenis de Ripley y no vendieron tenis para mujeres, pues no mamen, o sea, sí se la mamaron. Claro que pues las críticas a la compañía no se dejaron esperar, se le fueron a la yugular todas, y pues no mamen, ¿no? Sí, tuvieron una cagadota, güey. Se cagaron en la bandera. Sí, no, ahí se la mamaron. Ahora, los tenis habían salido con un costo de 175 piticlines verdes. Ay, güey. Y ya se encuentran vendiéndose por todos lados en la red a miles de dólares, no, como era de esperarse. Claro, pinches perros, güey. Pasó lo que con Pepsi, ¿te acuerdas de la Pepsi Perfect? Ah, sí, la que putoreamos aquí, güey. Sí, o sea, se la chingaron de volada. Ahí la tienes, güey, la vendiste. Sí, ahí la tengo. No, ahí la tengo. No la vendiste. No, ahí está. Güey, qué bárbaro, está saliendo todo igual que ayer, ¿eh? Sí, igualito, güey. Como si tuviéramos, güey. Sí. Y en su sección de. Ah, qué caray. Pues que detienen de manera indefinida la producción de Maze Runner de Dead Cure, porque pues que su protagonista, Dylan O'Brien, quien sufriera un accidente, aún no está en posibilidades de regresar y resulta que la lesión que tiene es más grave de lo que se creía. Fox dio a conocer mediante un aviso y pues la neta, pues ni nos preocupa, güey, nos vale madre. Estas son de una serie de películas que son adaptaciones de novelas de teenagers, como las de Astringente, Divergente, Detergente y cuántas que han sacado, La Quinta Ola, Francis. A la de Maze Runner. Maze Runner, La Quinta Ola y etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente, como que ya está pasando la modita de hacer este tipo de películas. Y en su sección de Por Estas Cosas No Nos Alcanza la Cartera. Saludos, Arturo. Pues ya es oficial, la 20th Century Fox anunció que tendremos una versión extendida de The Martian que le agrega 10 minutos a la película. Qué mal plan si compraste la película últimamente. Sí, ¿verdad? Anda, muy bueno. ¿Cuándo sale esta? Esta sale el 7 de junio. Ah, pues ya mero, fíjate. Sí, ya mero. Maldita sea, la acabo de comprar, güey. No manches, pinches imbéciles, güey. ¿Por qué hacen eso, güey? No le hace, güey. O sea que esta es la que debiste haber comprado. Es correctísimo. ¿Ya ves? Bueno, pues esta le agrega 10 minutos a la película. Trae escenas extras, un documental de cómo la filmaron, escenas eliminadas, dos documentales sobre el viaje a la Marte producidos por la NASA. Pues todo el chiste va a salir en un set con dos discos, uno con la versión del cine, que pues todos ya tenemos, ¿verdad, Jima? Y otro con la extendida, que estará disponible el 7 de junio. A mí, en lo particular, la neta no me late, se me hace mala onda que saquen una así de la nada, ¿por cuál es la razón de ello? O sea, simplemente es, pues, dale a la cartera, güey. O sea, es claramente para explotarlos. Digo, si ya tienes la normal, no vas a comprar otra por nada más 10 minutos que no le cambian realmente nada. O sea, aparte, hay que considerar que no es una saga, ni mucho menos. No, o sea, es algo aislado, ¿no? Es exacto. Una islita ahí. Sí, y de hecho, por ejemplo, la de X-Men Days of Future Past, que sacaron después la versión de Rogue. Ah, sí, claro. Sí, esa sí está diferente. O sea, sí le agregaron todo el personaje y toda la trama de Rogue. Que a mis hijas no les gustó, no sé por qué, yo no la he visto. Dijeron, ay, ¿para qué vimos eso? Fíjate, y está chido, pero por ejemplo ahí le cambia la historia, le da otro matiz. ¿A quién está? No, güey, o sea, no mamen. Y en su sección de no nos confundan. No me confundas. La semana pasada vimos el tráiler final de X-Men Apocalypse y en esta sale una escena que apunta a que veremos a Wolverine. Digo, pues sale su manota con garras y todo el pedo, ¿verdad? Claro, pues, bueno, no es Wolverine. Pues rápidamente surgieron las dudas de que si veríamos el Proyecto X, que es cuando se le inserta el adamantio en los huesos de Wolverine. Bien, pues en una reciente entrevista con Bryan Singer se le preguntó sobre ello y esto fue lo que dijo. Interprétalo como quieras. Solo diré que no es tan simple. Hay algo más importante que ocurre en esa escena. Es una alusión a una secuencia que encaja perfecto en el canon de las 6 películas. No es tan insignificante y tampoco es tan simple. ¿Será acaso que tendremos un reboot de Wolverine o algo ahí más interesante? ¿Será chido? ¿Valdría la pena? ¿Sí? Sí. Ahora, sobre si veríamos más al personaje en la película, solo agrego. No es la única escena que vas a ver, pongámoslo de esa manera. Toma la bombón. Qué ole. Él sí dijo mucho sin decir nada, no como otros. ¿No? Sí. Y en su sección de rodar cabezas, era de esperarse que tras el desastre que resultó ser Batman v Superman se hicieran cambios en el universo cinematográfico de DC, y tal parece que las cosas se pusieron re feas internamente, pues el director de la película de The Flash, Seth Graham Smith, abandonó el proyecto. La razón, ya se la saben, diferencias creativas. Que es una manera educada de salir, se le dan de pedo. Es como aquí, amigo, tuvimos diferencias creativas también. Sí, buen punto. Sí, no. Nuestra propia Civil War. El rumor es que hay un buen de peleas internas entre Zack Snyder y la producción de Warner Brothers. En sí, están todos contra todos. Y como las filmaciones de Justice League comenzaron poco después de que se estrenara Batman v Superman, pues ya no había mucho espacio para hacer cambios. Así que, pues solo esperemos que las cosas se enderecen y no esté tan mal el pedo como pues aparenta. Malditas ideas creativas. Mire. Saludos, Turi. Y en su sección de Por Estas Cosas Nos Dicen Frikis, el pasado 27 de abril se recuerda el día en que el Joker asesina a Jason Todd. Esto sucede en la historia de Batman, Muerte en la Familia de Jim Starlin y Jim Aparo, publicada en 1989. Bien, pues el 27 de abril, la cuenta de Instagram de Batman v Superman publicó la foto donde se ve a Bruce Wayne contemplando el traje de Robin. ¿Será esto entonces una confirmación tácita de que el Robin que murió en el universo cinematográfico de DC es en realidad Jason Todd? Digo, la coincidencia no existe, es una referencia muy clara. Sí, claro. O sea, es... No aplica. Yeah. Y en su sección de Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ya hemos... Se llamaba Marta. Ya hemos comentado sobre la versión clasificación R de Batman v Superman Dawn of Justice, que saldrá en formato casero. Bueno, pues ya se supo que la película en efecto tendrá una duración de 181 minutos. Para los del Conalep son 3 horas. Que es media hora más de la que vimos en los cines. Además, se supo que tendremos 2 horas extras de material adicional entre escenas eliminadas y extras. Ya veremos, pues en esos días, a ver qué chingados es lo que van a agregar. A ver qué veremos. 180 minutos y se imaginaron un ladrillo de mota. ¿Y qué tiene que ver? Y en su sección del Caballero Nocturno, se confirmó ya que tanto Ben Affleck como Geoff Johns tendrán completo control creativo de su película de Batman. ¿Esto qué chingado significa? Pues que nada de Zack Snyder ni nadie más tendrán vela en el entierro. Oye, Candelas, pero fíjate que puede ser bueno porque Ben Affleck es más reconocido como director que como actor, ¿verdad? Es correcto, amigo. Sí, bastante. Lo sabía. Eres un visionario, güey. Es que la versión 1.0 estábamos de que ya poco sí sabrá dirigir el pendejo. Y luego ya Jorge nos dijo, no, pues de hecho es mejor director. Y todos, ay, mira. Actor, güey. Ah, sí. Sí, que se desafan del perro, güey. Sí, fíjate que qué sí bueno, porque él es un excelente director. Indudablemente. Sí, no. Pues el asunto es que Geoff Johns estará precisamente como asesor de todas las citas y referencias a los cómics, y Affleck pues ya dedicado a la historia. Entonces, la neta me da gusto, pinta bien para una película de Batman. Vale la pena. Y en la sección de lo que en realidad quiso decir, pues es eso. La semana pasada comentamos sobre la declaración que diera el guionista de Doctor Strange sobre el cambio de personaje de The Ancient One, que simplemente lo cambiaron para no hacer enojar a los chinos. Bueno, pues en la semana quiso aclarar sus comentarios y pues salió peor, porque lo que dijo en su principio fue que en un principio The Ancient One era un estereotipo racista sobre un monje tibetano, y dada la situación política que impera en China con respecto al Tíbet, pues no querían que se cerrara la oportunidad de estrenarla en aquel país por una razón puramente política. O sea, no me ayudes, compadre. Pues sí. Claro que la explicación pues no ayudó ni madre. Ya tuvo que salir Marvel a dar una declaración oficial al respecto. Otra vez. Marvel tiene un muy fuerte historial sobre la diversidad de sus personajes en sus películas, y normalmente se separa de los estereotipos que existen en el material original al traerlos al universo cinematográfico. The Ancient One es un título que no es exclusivo de un personaje, pero más bien es un apodo que pasa a través del tiempo, y en esta ocasión en particular su encarnación es celta. Estamos muy orgullosos y con la enorme y talentosa Tilda Swinton en la manera en que interpreta de una forma única y compleja este personaje junto con un elenco diverso. Pocas palabras, ya no estén chingando, vamos a callar a este güey, lo metemos al closet y ya. Congeladora, güey. Y en los trailers de la semana vimos un video de la evolución de Capitán América a través de los años, muy similar al de la semana pasada que vimos también de Iron Man. Estaban muy chidos. Sí, muy chido. Y ya salió también el trailer de Batman Killing Joke. Ya estuvo ahí rondando en la red. Por fin, ya no lo quitaron. Sí, ya. Y en su sección de Valar Morghulis, esta semana se dio a conocer un dato bastante interesante sobre el impacto que tuvo el estreno del primer episodio de la sexta temporada de Game of Thrones. Y es que, en resumidas cuentas, le pega a la industria del porno. No mames. Sí. Resulta que el sitio de Pornhub reportó... ¿De cuál? Pornhub. Reportó un descenso en su tráfico del 4% de las visitas a su sitio durante la premiere del episodio de Game of Thrones. Si bien pudiera uno decir que el 4% no mames, no es mucho, bueno, solo hay que tomar en cuenta que el sitio reporta un promedio de 2.4 millones de visitas por hora. ¡Ah, cabrón! Entonces un 4% es un chingo. Oye, estará buena esa página, güey. ¿Quién sabe, amigo? Ahí recomiéndenme un video. Desconozco, ¿no? Totalmente de lo que estás hablando. Sí. Luego lo... Es algo de llamar la atención. Y si tienen dudas sobre la sinopsis del tercer capítulo, se llamará Outbreaker. Daenerys conoce su futuro. Bran conoce su pasado. Tommen confronta a The High Sparrow. Arya entrena para ser nadie. Varys encuentra una respuesta. Y Ramsay recibe un regalo. Oh, es un regarrote. Y en la sección de Bienvenidos a Manpower... Saludos, Alexa. Saludos, Oscar. Saludos, la sección de saludos de nuevo. El actor Richard E. Grant se une al elenco de Wolverine 3. La actriz Alicia Vikander, a quien vimos en Ex Machina, se queda con el papel para interpretar a Lara Croft en el reboot de Tomb Raider. La simpaticísima actriz Catherine Winnick de Vikings se une al elenco de Dark Tower junto con Idris Elba y Matthew McConaughey. Otra simpaticísima, ahora Ana de la Reguera, se integra al elenco de la serie del Crepúsculo al Amanecer. Ay, chiquito. Que no se deben de confundir con las de los vampiros. No, no, yo creo no. que nadie es tan tonto. Ya sé. Es que en el episodio 1.0 dijo, ay no, pero esa no, a casi nadie le cae las del crepúsculo. No, Poncho. La del crepúsculo amaneció, Iván. Y en cosas que solo pasan en los Simpsons. Ay, a ver, sorpréndeme. Ya nos hemos quejado antes de la cantidad ridícula de marcas que anuncian en las películas de Transformers de Michael Bay. Bueno, pues ahora resulta que una empresa china, la Wuhan Cars Tourings, sí, para variar, está demandando a la Paramount porque no la anunciaron lo suficiente y por ello demandan 27 millones de piticlines verdes. Ay, güey. El asunto en sí no es tan simple como pues ya nomás pagarlos y ya. Si bien el reclamo es que no colocaron lo suficiente su logotipo, resulta que la empresa es una empresa dirigida directamente por el gobierno chino. Y esto puede tener consecuencias, pues es el gobierno el que dice qué películas se ven y cuáles no en el país del ojo rasgado. Originalmente la Paramount había ya dado por arreglado el asunto después de que Michael Bay hiciera un comercial gratis para la compañía y habían dejado todos los sets y props de la película en aquel país. Pero pues estos se vieron bien gandallas para variar y nada pescado, que los demandan a pesar de todo eso. O sea que aquí hubiera salido este... Que se siente culeros. Ándale, por andar demandando a los de Axanar, cabrones. De perros. Hay karma. Pinche. Este es el sueño de todo godínez frustrado. Resulta que en Reino Unido hay una fábrica de cerveza artesanal llamada BrewDog y que se la dan de ser muy rudos y muy ponjas y todo el pedo. Pantera. Bueno, pues un día los clientes comenzaron a reclamarles por no ser suficientemente punks. Así que Graham Wallace, que es un trabajador de la planta, pues que se encabrona. Y si se han fijado que en las latas tienen en la parte inferior una leyenda grabada con láser, esas que dicen cuando se empacó y pedos así. Bueno, pues que Graham Wallace se le ocurre cambiar el texto por otro que decía Día del Hijo de Perra a todo un lote de más de 200,000 latas. Eso suena muy punk, ¿no? Pues nadie en la compañía se había dado cuenta hasta que los clientes, hijos de perra, se dieron cuenta y comenzaron a postear en redes sociales fotos con las latas y su nueva leyenda, y muy orgullosa además. Esto provocó que tuvieran que retirar de los anaqueles pues casi un cuarto de millón de latas de publicidad ofensiva. Ahora, ¿qué fue lo que pasó al Godínez maquilero frustrado? Saludos, Berna. Pues que nos lo premian como empleado del mes, güey. Pues también al Berna lo van a hacer gerente, güey. Sí, por su pequeño acto de rebelión. O sea, ya ves, Berna, aplícate, güey. Los jefes vieron el lado divertido y alabaron a Wallace por su travesura. Un portavoz de la cerveza BrewDog declaró al periódico The Mirror. En otra empresa, una persona responsable de una broma como esta habría sido despedido. En BrewDog, Grimm fue galardonado como el empleado del mes. Ah, qué aplausos. Lo tomaron con filosofía. Sí, o sea, ya fuera de bromas, habla mucho del ambiente laboral y de cómo realmente fomentan que los trabajadores estén, se sientan parte de la empresa, a pesar pues de la pérdida que les puede representar. Digo, 200,000 latas para una pequeña empresa, pues no. Pero traen una camiseta puesta. Exactamente, este güey mostró que pues defendió su marca, güey. Y pues este pequeño acto de rebeldía pues fue recibido chido. No, ya con esa pinche promoción Z que les hizo, no mames. Hasta nosotros estamos hablando de ellos. Exactamente. Y ya para que nosotros hablemos de un tema. Sí, no. Es algo muy chido. Vaya lo de las chichis, güey. Ahora, no podemos dejar pasar de lado esta estupidez, que nos demuestra que por lo menos hay un Dios y que es muy carrilla. Pues en nuestra saga de terroristas frustrados, que ya hemos estado comentando previamente, ahora le toca el turno a un grupo de imbéciles terroristas sirios wannabe, que se filman muy orgullosos ellos con su bandera en la pared, cantando y así todo el pedo alrededor de un chaleco suicida lleno de explosivos, cuando, ¡madres! Que el chaleco se dispara solo y los vuela a la chingada. Oye, ¿qué nos pasó ese video? Iván. Un talibán, ¿no? Sí, un talibán. Sí, ya están todos así. La jale, mocos, güey. No, está perrote, güey. De hecho, este video, no mames, güey. El video es mostrado en un noticiero y se ve como incluso uno de los güeyes está tomando una selfie, güey, en el momento en que explota el pinche chaleco, güey. La cámara donde estaban filmando, pues sale a la chingada y nomás queda viendo hacia el techo, güey, con el ventilador y se ven nomás unos pies de algunos güeyes que salen corriendo espavoridos, güey. Es desmadre. Los pies, güey, solos o con toda la persona. El grupo. Los pies. El grupo que presumía, pues no sé qué madres, de hecho, pues no eran ninguno santos, ¿eh? Se les atribuían ya algunos atentados, así que pues podemos decir que es karma instantáneo, güey. Qué gacho. Arrándele por pendejos. Insta karma. Ahora, Jima, en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio todos. El director Rian Johnson publicó algunas fotografías desde el set de filmación de Star Wars Episodio 8. Vimos a un piloto en su X-Wing y a un oficial de la First Order en un tablero de control. Lo más interesante es que se confirma que ya van a la mitad de las filmaciones. Ay, Dios eterno, güey. Ahí va trabajando. También vimos unas fotos del Millennium Falcon en la isla. Ah, sí, la que te dije ayer de... de en la islita de donde se acaba, que hicieron su propio set con un halcón al tamaño natural. Sí, esas escaleritas poca madre. No, está bien perro, güey. Y es que, por ejemplo, si ustedes compraron la edición de este de The Force Awakens, que trae los extras, hay un especial donde se muestra donde están filmando precisamente en esta isla. Y la isla es una isla muy, muy pequeña, ahí había un monasterio realmente. Entonces muestran que no podían haber más de 50 personas en toda la isla. Incluso mencionan que para poder llevar todo el equipo, pues lo tuvieron que llevar cargando entre todos, güey, porque pues ahí no había para dónde. Entonces, obviamente no iban a poder aterrizar o poner ahí el set del halcón, ¿no? O sea, no se podía. Entonces tuvieron que hacer un set especial para anexarlo como parte de la isla en efectos especiales. Y se ve muy chido, ¿eh? De hecho, se ve un patio grande y uno como entrada a un templo. Y el patio tiene unos grabados que son muy similares a los grabados que están en la sala del Consejo de los Jedi. De los Jedi, sí. Entonces, va a ser un templo. Sí. Aquí es donde hablamos de los DVDs. No, ya había pasado. Ya. Y este sí es un spoiler, porque luego dicen que no. Entonces, aguas, porque este sí es un spoiler. Ay, cabrón. Si no quieren escucharlo, adelántenle unos segundos. No, espérense a ver si lo borra, Candela. Bueno, pues el actor Matt Mikkelsen, en una entrevista sobre sus papeles en la película de Doctor Strange y Rogue One, A Star Wars Story, soltó de más la lengua y ya nos dijo algo bastante importante sobre su personaje. Resulta que es el papá de Jean. No mames. ¡Tum! Está en la entrevista y lo dice: leí el guión, era muy bueno. Y Felicity está interpretando a esta adorable y fuerte mujer. Y yo interpreto a su padre. Oh, creo que ya dije demasiado. Lo siento. No mames, güey. No puedo creerlo, güey. Imbécil. Ayer que lo escuché, no lo podía creer. Yo hoy tampoco, güey. Anda, güey. Lo van a correr, ¿verdad? Se le fue mal. ¿Quién fue el pendejo? ¿Ya del toro? Dicho? Sí, es que para qué pregunto si ya sé que es Benicio del Toro, güey. Ayer sí nos... ¿Quién era? ¿Quién era? Ah, ¿sabes qué, güey? El del toro. No, pero ahorita ya sabía que era Benicio del Toro. Y sí lo corrieron, güey. Sí, para andar abriendo la bocota el cabrón. Güey. Ah, pues yo voy a hacer un malo y ahora ya no va a hacer nada, güey. No. Ah, de este pendejo. Así como en la mañana corrieron a alguien por abrirla. Okay. Bueno. Sí, también así tuvimos un pleito. También aquí rodó una cabeza. Y en la rapidita. Casi dos. Se puso el salvavidas. Timón. Y en las rapiditas. Sé que tenían el pendiente, pero la octava entrega de los carritos ya comenzó a filmarse en Cuba. Ah, fíjate. Vamos. Que qué bueno que lo hicimos de nuevo. No, qué malo. Pero hoy estaba viendo el comienzo de alguna que debe de ser la 6, la 5, la 6. Anda, güey. Y luego dicen que no es plausible los hombres lobo y las naves espaciales, güey. Sus pinches volteretas con explosiones y sus lanchadas y sus tacómetros de 7000 revoluciones. No mames, güey. Están ridículos. Asquerosos, güey. Anda, de a tiro para rapas, güey. Hay para todos los gustos, güey. No, y desgraciadamente por eso hay mal. La mayoría. Mm. Sí. Carl Urban confirma que ya hay pláticas con Netflix para una serie de Dredd. Dip, dip. La nueva serie de Star Trek comienza a filmarse en este otoño. Dip, dip. Por cierto, han estado saliendo fotos de la nueva película de Star Trek, pero pues como que no han pegado ni madres porque no se les ha dado difusión ni nada y pues nadie habla de ella. Por putas. La 20th Century Fox dejó ya a la luz una primera imagen de Alien Covenant y no es otra cosa que el parche de una manga de un traje espacial de Weyland Yutani. Nip, nip. ¡Qué perro! Hay amplias posibilidades de que George Miller, director de Mad Max Fury Road, sea el director de los Green Lantern Corps. Eso sí está chingón. Hay imágenes del set de filmación de Wonder Woman donde la muestran en Wayne Enterprises. Ay, yo sé que encuerada, güey. Lo pensé ayer y lo pensé hoy, güey. Y no lo has dejado de pensar. Maldita sea. Está confirmado que veremos a Jeremy Irons como Alfred en Justice League. Puede ser que la cantante Taylor Swift esté interpretando a la mutante Dazzler en X-Men Apocalypse y tenga un cameo. El actor T. Sheridan firmó para hacer dos películas más como Cyclops. Existe el muy fuerte rumor de que pronto veremos a Carol Danvers, mejor conocida como Capitán Marvel, en los sets de filmaciones para Avengers Infinity War. Robert Downey Jr. comentó sobre la posibilidad de volver a interpretar a Tony Stark para una cuarta entrega de Iron Man. Y en la sección de los dineros. No, ya. Evidentemente, el estreno de Civil War se llevó las taquillas. ¿Y de qué manera? Pues marcó récords en muchos de los países donde se estrenó. Por ejemplo, aquí en México estrenó el pasado viernes con 7.3 millones, unos 127 millones de $7.3 millones, unos 127 millones de pesos. Con ello, es el estreno número uno de todos los tiempos para esa fecha. Y va por el récord de que Age of Ultron tuviera. Ya solo para el viernes llevaba 84 millones a nivel mundial. Tras el fin de semana, Civil War recaudó 200.2 millones, y en México es el segundo país con mayor recaudación detrás de Corea del Sur. De hecho, le ganamos a Reino Unido y solo se ha estrenado en 14 países. Falta China y faltan todavía los heavyweights. Entonces, ya salió los pesos pesados. La información de que Cinemex ya dijo que es el mayor estreno en México, ¿verdad? ¿Neta, ya? Civil War, Simón. Fíjate, o sea, no, es que fue un putazo de gente, güey, estaba hasta la rechinada. No, un putazo, han venido muchos putazos, sí, y les dio notas. Los que se forman nosotros, ahí en la pilota. Pues para agarrar cola. Es correcto. La ronda de los elefantitos. En la taquilla global, pues, The Jungle Book nos sorprende estando nuevamente en el primer puesto. Ahora, Batman v Superman recaudó apenas 3.8 millones para un total local de 325 millones y en la internacional 537.8 millones. En la taquilla global hace 862 millones punto 9. Ahora, se colocó en el séptimo lugar de los estrenos más taquilleros ever, o al menos de superhéroes. No como la listita pedorra que apareció en el Face, que está mal escrita. No. Nosotros, por ejemplo, tenemos información fidedigna. Por ejemplo, The Avengers es el número uno con 5.52 billones. Avengers, 1.52 billones. Ah. Avengers, Age of Ultron, 1.4 billones. A eso era lo que estaban tirándole los de Batman v Superman. 1.2 billones para Iron Man 3. The Dark Knight Rises con 1.08 billones. 1 billón de Dark Knight. Spider-Man 3 con 890.9 millones. Y Batman v Superman se queda con 862.9. Debajo de esta queda Spider-Man de 821.7 millones. Spider-Man 2 con 783.7 millones. Y otra de Marvel, la de Guardians of the Galaxy, con 773.3 millones. Ah, chinga. Entonces Jurassic World se cochó a todos los superhéroes. Sí. Les desgarró los tejidos anales, güey. Sí. Oye, deberíamos hacer películas en lugar de podcast. Sí, deja. ¿De cuáles, güey? De las que estoy hablando de desgarramientos, güey. Sí, sí, me quedé así como que estás hablando mío y dije, ay, ¿de qué estás hablando? Sí, yo por eso hice mi pausa, así como que a ver, continúa con tu idea. Bueno, In Memoriam. Sigue la mata dando. Nuestro episodio de ayer. El capturo por tercera semana, Iván. Quiere llorar. Y el que ahora se nos muere también es el maestro Isao Okawa, creador de Heidi, la popular caricatura japonesa de los años 70, que a los 88 años de edad fallece a causa de un paro respiratorio. Chidote, se le apagó la tele nomás. Okawa, pues fallece el pasado 19 de abril, pero fue hasta esta semana que se dio a conocer su fallecimiento por parte de la familia. Híjole, todavía estuve viendo ya en Facebook y en algunas notas que publicaron pubertos diciendo, estaba reculera, no mames, y así como que, no mames, güey, o sea, sí, a lo mejor Candy, o a lo mejor Heidi, ¿cuál era la otra, la que mencionamos ayer también? Marco, Remy. Remy, otra, esas caricaturas setenteras, a lo mejor ahorita las ves y dices, ay, José Miel, la abeja Maya. Sí, Huckleberry Finn también que estaba. Se te hacen ojetes y todo lo que sea. Pero los guiones eran muy buenos. Y hay que tener en cuenta cuánto duraban estas pinches series. O sea, pero era telenovela. Sí, pero los argumentos estaban bien escritos. Pues sí. Y el nivel y la calidad que mantenían estaba muy cabrón. Ahorita una serie los animada. Bien cuidados. Ahorita una animación. Año cual vi, pues. Sí, no. Ahorita una animación. Te la andan cancelando a la segunda o tercera temporada. Sí, si le fue bien, güey. Estas duraron años, güey. Sí, a un nivel de producción que ya quisieran muchas de las actuales. O sea, también hay que aprender a reconocer eso, ¿no? Y Okawa era un maestro completamente en su arte. Yo, de hecho, le regalé a mi esposa la serie de Candy Candy, que fueron 7 DVDs. Fíjate, no mames. O sea, sí. ¿Cuántos capítulos son? No, quién sabe. Chingo, güey, ¿no? Pero pues de 4 llegas bien zorra, cada uno. Ah, por supuesto, güey. Ahí manzanense a todos los hombres. Sí, nos utiliza. Bueno, y en los estrenos Netflix de la semana, en películas infantiles entraron dos. Bueno, entraron un chingo, ¿verdad? Pero estos son como que lo más memorable. Las clientesas de Candelas. De todo, sí, no, es general. Por ejemplo, infantiles, la de Orton, Here's a Woo, que es la del elefante El mundo de los quienes. Frankenweenie. Muy buenísima, buena. Buenísima película. Bien, hijas, ahí está. Que verla. Sí, esa tienen que verla. La tienen, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, de acción, Sicario. ¿Se acuerdan que estuvo nominada a los Oscar? Claro. Platicamos de ella. Muy buena de acción. Goodfellas, de 1990. Ah, claro. Under Siege 2, Dark Territory, la de Alerta Máxima 2, donde andan en el tren. Ah, el tren, sí. Muy buena. Uh-huh. Ahora, de terror. La de Steven Seagal. Steven Seagal. Sí, pero esas están chidas. Ah, que pues, sí. Le gusta a mi mami. Muy bueno, güey. Ahorita ya está obeso. ¿Y qué tienes contra los obesos, güey? Es que se ve simpática la foto. Ay, eso me lo como, cabrón. Ahora, de terror y thrillers, hay cuatro interesantes: Arbitrage con Richard Gere, Don't Say a Word con Michael Gere, y está Melanie. No, ¿cómo se llamaba la chavita esta que se murió hace poco? Está Brittany Murphy. Brittany Murphy. Unfaithful, que sale precisamente Viggo Mortensen, que le pone con la esposa de, ¿ya ves? Ay. De Richard Gere. Y una de terror que se llama 11 del 2011. Ahora, de ciencia ficción, Europa Report regresa al catálogo. Dark Skies, que de hecho de esta platicamos en el programa de abducciones. Ahí estaba también. Bien, muy bueno también. Y luego ya generales, pues El Último Rey de Escocia, del 2006, con Forest Whitaker. Se gana un Oscar por su participación en esa película. Cable sobresaliente. Tess, que es un drama de 1979, muy buena película. Somersby, con Jodie Foster, de 1993. Natural Born Killers, de 1994. ¿Qué onda? Natural Born Killers. Es un peliculón. Sí. Sí. No mames, no está perro totota. Sí. Y un documental, Foxcatcher. ¿Se acuerdan que hubo una película hace poco de un millonario que hace un equipo de lucha grecorromana? De rato se termina volviendo loco y mata a uno de sus estrellas. Bueno, este es el documental de la historia verdadera. Entonces está padre. En series regresan Los Tudors, la serie completa. Muy buena. The Librarians, del Sci-Fi Channel. Buena, Simón. Y la tercera temporada de Vikings, que aunque a Stoico no le guste, es muy buena. Y en las recomendaciones, claro, video de la semana, este es como para burlarnos nada más, porque está la de La Quinta Ola, que es favorita del hermano Yema. Qué asco, cabrón, pinche película tan culera. No manches. Y Los Experimentos de la Cárcel de Stanford. Todas estas dos, pues en pay-per-view. Ahí hablamos un chingo más y llevamos el mismo tiempo. Sí, ¿por qué, güey? Es que vamos. Las pendejadas se miden igual, güey. De hecho, ayer platicábamos del estreno Blim, que van a ser la precuela de. ¿De cuál dijimos? De Catalina Krill. Sí, no. Catalinita Krill. ¿Cómo sí. Perdió el ojo? Exactamente. ¿Cómo perdió? ¿Cómo le hacen el bullying en la secundaria? Sí, no. La pusieron a asomarse por un escape del carro. O se estaba asomando por una puerta y tenga, la metieron la llave. Toma la barbón. Sí, no. Ahora, el Box Office México, bueno, pues en primer lugar se estrena Capitán América Civil War, donde fuimos. Ay, cabrón, 6,487,716 pelados. Con todo el, cuatro de nosotros. Con todo el itacate de 2.0, junto 351,538,816 piticlines, cabrón. Asqueroso. Es un putazo, güey. Luego, en segundo lugar, que se cae del primero al segundo, pues era de esperarse, El Libro de la Selva, que lleva 3 semanas. Del segundo al tercer puesto, El Cazador y la Reina del Hielo. Desierto, del sexto, sube al cuarto. Milagros del Cielo, del séptimo, sube al quinto. Ah, cabrón. Llevaban a todos los de la congregación. Y luego, Enemigo Invisible, del tercero, cae al sexto. Del cuarto, cae al séptimo, Batman v Superman. Del quinto, cae al octavo, Somia. Y luego se estrena en noveno una que se llama Jout, un film de Paolo Sorrentino. Pues muchas gracias por participar. Sí. Y sigue aferrado en el décimo puesto por segunda, tercera semana, de hecho, Dios No Está Muerto, parte 2. Malditos beatos. Y salieron What the Fuck y Avenida Cloverfield 10. Duró bien poquito, 3 semanas, ¿no? Sí, duró poco. Casi 4 con lo que nos hemos tardado. Sí, pero pues sí, ya, mamá. Y de ahí nos vamos, ¿ah? Hola a todos y bienvenidos nuevamente a la sección de cómics del Fiki Podcast. Esta semana vamos a irnos rapidito con las noticias. Solamente tenemos dos del otro lado del muro. Y bueno, aprovechando que tenemos nueva temporada de Game of Thrones. Entonces, bueno, ya para la editorial IDW va a publicar el cómic de Mask en una serie irregular. Que, bueno, aquellos que sí recuerdan la serie, bueno, deben tener un poquito más de 30 para que puedan, digamos, ubicar la serie. Pero si no, pueden escuchar nuestro programa de caricaturas de los 80, si no me equivoco. Ya platicamos un poquito de esta serie de televisión, de esta serie animada. Entonces, IW va a sacar una serie regular con el escritor Brandon Easton. y el artista Tony Vargas. Entonces, aunque digamos se van a basar en la serie, bueno, realmente no tuvo mucha, una temporada muy, muy larga esa serie. La intención del cómic es, digamos, preservar, digamos, la esencia de lo que hizo especial este show de televisión. Y entonces lo van a convertir en una versión de más, un poquito más contemporánea, con un estilo único y familiar. Entonces está, digamos, esta opción por parte de IEW. Va a ser una opción bastante interesante y a ver qué tal resulta. También ya salió un preview de lo que es el cómic de Scooby-Doo. Creo que lo hemos comentado en una versión en este programa anterior, de que, bueno, se hizo una revisión de las series clásicas de Hanna-Barbera. Entonces van a sacar una versión de Picapiedra, una versión de se me olvidaron los demás. Allá. Era Future Quest, era ¿cómo se llama este otro? Voy a checar. Wacky Raceland, y bueno, Picapiedra ya lo he comentado. Esas caricaturas que realmente no las llegué yo a estar viendo en su momento, solamente creo que las Picapiedra y algo de Scooby-Doo. Entonces, bueno, salió el previews, donde, bueno, obviamente Jim Lee va a estar cooperando solamente con las portadas, obviamente. Por ahí estaba mencionando que iba a estar una historia de algo de Jim Lee, pero más solamente dio como que una idea creativa. Y ahora que más se están encargando del guión y de las historias. Lo pueden revisar en Newsarama, la página tiene unos de Launch Viewer. Que ustedes pueden checar el previews. Se ve más o menos el dibujillo, pero realmente como que algo vaya así a apelar, digamos, a algo, digamos, algo retro, como lo que vamos a ver lo comenté en la nota de Mask. Realmente no, como que sí le da una enjuagada, pasa como que hubo una especie de apocalipsis y ahora, digamos, todos los personajes sí que parecen, digamos, de forma así sobrenatural. Bueno, todo lo que es los misterios o los horrores que vemos en la serie de televisión. Bueno, las series de televisión ahora son, digamos, reales. Entonces, por eso va a tener todos personajes como alta tecnología y nuevas armas y cosas así. Es un vistazo un poquito extraño. A ver qué ver el número uno, a ver qué tal está. Pero realmente muchos fans como que lo tienen con mucha, mucha, mucha reserva este título. Y a ver qué tal funciona. Ahora sí, bueno, noticias ya propiamente aquí del Imperio. Me llegó un correo de Ficción Narradores que ellos están haciendo unos talleres, déjame checar aquí, cursos profesionales de cómics. Ficción Narradores, sino que ellos no lo ubican, solo es el equipo, bueno, el estudio creativo que se unió, bueno, ellos han estado publicando, bueno, son los artistas y se unieron bajo el sello de Ficción Narradores. Ellos publicaron Nómadas del Yermo y déjame checar el otro título, es el de Ultrapato y Turbo Desafiante. Entonces ellos tres están, digamos, haciendo su propio estudio y poco a poco han ido incluyendo nuevas personas, bueno, que estén colaborando, nuevos artistas. Y bueno, acaban de lanzar el que se llama Ficción Comics Masters, cursos profesionales de cómics. Entonces aquí, bueno, acaban de mencionar, digamos, voy a checar la página de Ultraficción para que ustedes puedan, digamos, revisar los cursos. Bueno, tienen dibujo básico y manga por Pedro Muñiz. Photoshop Illustrator por Abdiel Cortés y Ángel Rodríguez. Tiene modelado de criaturas fantásticas por Oscar Carreño. Tiene también dibujo de figura humana por Arthur Asa. Fotografía por Arturo Vega. Producción literaria por Cuida Pacheco. Workshop de guión por Rojo Caballeromenti. Y bueno, todos estos, la verdad, hay que checar aquí si son presenciales o hay que estar asistiendo. Generalmente lo van a estar trabajando, esto si no me equivoco, en Monterrey. Entonces, bueno, para que puedan estar checando ustedes, digamos, la oferta educativa que están haciendo Ficción Narradores, que la verdad se ve bastante bien, se ve bastante, digamos, sólida. Y bueno, los costos, bueno, probablemente están aproximadamente arriba de los 1,250 pesos, bueno, es el precio promedio de cada uno de estos. Bueno, el workshop de guión cuesta aproximadamente unos 900 pesos. Ya va muy orientado para aquellos que quieren trabajar con cómics, quieren, digamos, darle más seriedad, fortalecer, digamos, sus herramientas para desarrollar un cómic, para, digamos, para trabajar, tener más herramientas creativas para poder al momento de enfrentarse, digamos, a la hoja en blanco, para saber cómo plasmar sus ideas, cómo desarrollarlas, cómo darles una fuerza, un soporte para que, digamos, puedan hacer cosas mejores. Otra noticia que tenemos aquí, bueno, Brugger no tenemos nada, Camita tampoco. Y bueno, Panini acaba de anunciar hace unas horas que van a sacar un manga de Assassin's Creed, pero basado en la versión de Black Flag, Black Flag. Entonces, esa versión de piratas. Van a ser dos tomos de manga. Ya no he checado el arte, apenas me enteré hace poco. Entonces, vas a estar revisando para ver el artista, digamos, que cómo está. Si está muy apegado, digamos, al videojuego, o es una versión un poquito más libre. Pero bueno, ya está, digamos, en formato manga. Me parece más atractivo que verlo en formato de cómic. Entonces, yo creo que sí preferiría comprarlo por versión manga. Y también anunciaron un tomo de Green Hornet, del avispa verde, que consiste en los primeros 10 números, que digamos la corrida de Kevin Smith en el título. Entonces, para aquellos interesados en el Linterna Verde, el avispa verde, lo pueden estar ustedes revisando. También, por parte de Televisa, anunciaron el cómic de Justice League, de New Frontier, que, bueno, no lo anunciaron, sino que en... Bueno, vienen unas páginas de los cómics. Bueno, se me ha pasado porque realmente ya no estoy comprando casi nada de Marvel o DC para enterarme de lo que van a estar publicando. Pero eso va a ser una edición, si no me equivoco, un hardcover, más o menos. Una edición Absolute. Bueno, porque en realidad solamente son 6 números de la serie limitada. Y bueno, esta historia, para aquellos que están... Si conocen ustedes la película de Justice League New Frontier, prácticamente es la adaptación de este cómic. Para aquellos que no han revisado, bueno, pueden checarse la versión animada para que puedan darle una ojeada. Pero podemos ver que está más bien orientada más o menos en los años 50, más o menos, en el cambio de la era dorada de superhéroes a la era plateada. Entonces vamos a encontrar personajes como Flash, Linterna Verde, Martian Manhunter. Vamos a encontrar versiones de Batman y Superman. Versiones, sí, no las modernas que nos conocemos, sino versiones, digamos, más no clásicas, sino un poquito más retro. Como estuve mencionando, es de la época de Silver Age. Pero lo interesante es que el dibujo es de Darwin Cook. Y le da mucha... va muy acorde, digamos, con la época de en ese momento del cómic. Te podemos decir que si eres un poquito fan de Jack Kirby, pues encontrar, digamos, ciertas influencias que tiene aquí el artista. Entonces, puede, digamos, llamarte la atención. O también, digamos, unos tipos de dibujo también parecido al de Bruce Timm. Entonces, si eres fan de Jack Kirby o de Bruce Timm, vas a encontrar muchos puntos de coincidencia en ese cómic. El cómic recibió muchos premios. Ganó el premio Eisner por la mejor serie limitada, por mejor color y la mejor diseño de publicación. También ganó el premio Harvey Award por mejor artista, mejor color y mejor, digamos, continuidad de serie limitada. Y también ya ganó el Schuster Award por, digamos, por la mejor edición, digamos, canadiense de cómic. Y en el 2007, cuando se lanzó la edición Absolute, ganó otro Eisner y otro premio Harvey por la edición, digamos, reimpresión de, digamos, una novela gráfica. Entonces, por donde lo vean, este título está, digamos, bastante sólido. Ha tenido una buena cantidad de premios y está respaldado, digamos, con muy buenas puntuaciones. Entonces, sería a la vez de noticias, sería la recomendación de esta semana, de este mes, para que ustedes lo puedan estar checando y se compren este cómic de próximamente a lanzarse por parte de DC Comics. Y bueno, creo que no tenemos nada más que comentar de este título, bueno, en esa sección de cómics. Ah, bueno, solamente recordarles lo que ha salido del Free Comic Book Day, recordándoles aquí que en Comics México son 6 cómics, y si compras otros, y compras 100 pesos más, te dan otros 6. En el Comic Zero te van a dar 3 títulos, y creo que si compras te van a dar otro título, bueno, de cada uno, o otro extra te puedes llevar. En Fantástico solamente son 3. En Planet Comics no han dicho la dinámica, pero próximamente van a ser unos 3 o 4, y si compras algo de la tienda, te van a volver a repetir la ronda. Hay una tienda que se llama Comic Society, que está en la plaza Plaza Juárez, frente al miniciclo de Monumento Juárez. También, digamos, ahí está otra opción que pueden estarla consiguiendo. Bueno, vas a conseguir cómics. Y ya depende de cada ciudad donde pueden estar haciendo los eventos del Free Comic Book Day. Recordándoles que es el Free Comic Book Day, perdón, es el 7 de mayo, que es el próximo sábado. Pero que ustedes estén atentos y puedan, digamos, elegir su ruta para hacerle, digamos, su recorrido tradicional por las tiendas. Y bueno, le dejamos aquí en esta parte la sección de cómics, recordando las redes sociales del programa, que es @el_frigipodcast para la cuenta de Twitter. Mi cuenta personal es @kibahouse para que podamos seguir platicando sobre cómics y mangas y lo que nos ocurra. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Pues sí, esta semana precisamente nos tocaba con el turno de Civil War, con todo sobre Civil War. Y si aún por allá hay algún newbie que todavía no sepa que el con todo sobre es precisamente con todo sobre la película, pues corra primero ahorita a ver la película, póngale pausa al Freaky Podcast y espérese porque vamos a hablar precisamente de todo lo de la película. Vamos por eso precisamente y con toda la estrategia y siendo previsores, esta semana pospusimos 24 horas el podcast para darles tiempo que fueran a verla, amigos. ¡Bazinga! En realidad, tristemente, se quedó dañado el archivo, Jorge no se dio cuenta, lo grabamos todo perfectamente. Sí, hombre. Y a las 3:38 de la mañana, téngala que me llegue el mensaje de lo peor que nos pudo haber pasado. No hay programa, güey, así no se rescató ni madres. Entonces es una explicación no gay, pero nuestra reacción es otra cosa. ¿Por qué? Se cimbraron los cimientos del Friki Podcast. ¡Llévame a mí! Y se llevó a otro. Sí, lo que desencadenó una pequeña Civil War. Ay, qué entre verdad. Nosotros, y pues aquí está el Team Candelas, que fue el único que sobrevivió. Ay, cabrón. Pues bueno, vamos, ya se la saben cómo son las dinámicas de precisamente de los con todo sobre. Pues vamos a platicar sobre precisamente nuestras impresiones. Ahí ya, ahora es que veo un brillante personaje que dijo que por qué no hacíamos un programa de ese tipo, güey. Ah, pues entonces explica la dinámica. Porque... Sí, cada vez que vamos a un estreno nocturno anticipado, pues precisamente hacemos un programa especial dedicado pues a nuestras impresiones de la película, nuestros comentarios generales, lo bueno, lo malo y todos los easter eggs y detalles trivia que vimos en la película. Por lo general, pues casi todos nosotros la vemos por lo menos una vez y nos gustó dos, tres veces. Ahí va. O más. Afirmativo. Siete. Pero, pues la verdad es que disfrutamos y hay que estar en esa sintonía, ¿no? Hay que disfrutar realmente esta época de cine superhéroes que estamos viviendo. Sí. Ahorita a mí me da mucha risa y digo, ay, pendejos, va a ser un puberto este güey. Que alegan de que, pinches películas de Marvel y de Disney, bien light, sí, que la chingada. No mames, güey. Hace 8 años que tenemos películas de estas, ya hubiéramos querido, güey. Ya quisiera. Sí, no. Si fueron lo suficientemente oldies como para haberles tocado, fíjate, la primera racha de películas superhéroes a principios de los 2000, después de que Marvel casi quebrara y vendiera los derechos de sus películas, no, fue un agasajo, güey. Y la neta, fueron películas, la gran mayoría, muy malas. Entonces, ahorita esta nueva ola que tenemos de películas de Marvel de hace 8 años para acá, pues la neta es que están muy chidas. Sí. Y han ido mejorando, algunas no tanto, otras inconsistentes. Sí, algunas muy bien, etcétera. Y ahí, como quiera, pues ha ido DC queriendo incorporarse con más desaciertos que aciertos, pero bueno, ahora le toca precisamente a Civil War. Y pues vamos a empezar precisamente con nuestras impresiones generales. ¿Qué te pareció la película? Pues para empezar ya llevo yo el 80% ganado porque... Ya lo habías dicho. Ya lo había dicho. Yo siempre digo que... Sí. Parte importante del disfrute de la película es el estreno nocturno anticipado, es decir, la planeación de que el Poncho ya había comprado los boletos, que nos habíamos acomodado previamente, llegar, ver la banda, saludar y todo. Compras, o sea, previas. Todo. Y esta vez fue la primera vez que me acompañaron mis niñitas a un estreno nocturno anticipado. Ellas nunca habían ido, yo lo hago porque... pues básicamente, bueno, para empezar, ellas tienen con quién quedarse, ¿verdad? Entonces no sufrimos de que dejamos a las niñas. Pero pues yo me preocupaba para que lo disfrutaran ellas, o sea, para que pues sí fuera un buen recuerdo y todo el rollo, y que no se perdieran como Berenice, que se perdió a la hora de los madrazos, porque se quedó dormidilla. La que yo creo que ya voy a llevar recurrentemente es a mi niña más grande, literal, la Valeria. Para que... Está grande, güey. Sí, 1.73, miren la chiquita, mi chaparrita. Entonces, pues ella sí se puso muy atenta. A veces la vencía el sueño y luego estaba así con la carilla de cansada, al filo de la butaca, leyendo todo. Y cuando se reía con los chistes, digo, ah, o sea que sí termina de leer, ¿verdad? Entonces ella sí entró en la dinámica bien de la película. Berenice sí pajarió, pobrecito, un poquito. Pero pues ya, pues con eso ya la había disfrutado yo bastante. Con mis papitas de contrabando y refresco, que no le llegué a los hot dogs del Ponchoreto. Y la película bien. siento ese como que, ay, chingada madre. O sea, obviamente eran las dos contendientes. Por un lado Batman v Superman y por el otro Capitán América Civil War. Les pusieron la muestra de cómo la deben de hacer. Más vale una crítica posterior a la película y decir, es que le faltó, era mucho nombre, le hubieras metido más, así no es, etcétera, a que fuera el aburrimiento que nos causó de repente la de Batman v Superman. O sea, como producto fue buena. Ahorita que la empezamos a criticar, y fíjate que eso se me pasó en el 1.0, qué bueno que lo repetimos. Hay una diferencia muy grande. Todo está fríamente calculado. Exacto. Hay una diferencia muy grande entre tu impresión personal y una crítica seria de una película. No quiero decir que nosotros seamos críticos expertos, ni mucho menos, pero a veces que dicen, ah, los pinches críticos que saben, vendidos, corruptos. Cuando analizas una pieza de arte, sea de música, o sea, una fotografía, un cuadro, una escultura, puede o no gustarte. Eso depende de tu experiencia en belleza, claro, de tu concepto de belleza y sobre todo de tu propia personalidad. Entonces, tu cultura. Sí, de tu cultura, claro, exactamente. Entonces tú vas a decir qué te gusta y qué no. Sin embargo, si haces un análisis de la obra, una crítica, con todo lo que lleva la palabra, vas a ver la pericia con la que se hizo, la cadencia de las pinceladas, la calidad de la melodía, la riqueza en su composición, todos los elementos técnicos que conforman una obra profesional. Entonces, la obra es profesional, puede ser de tu agrado o no, pero la obra está bien hecha. Uh-huh. Con las películas siempre tratamos de hacer una crítica lo más técnicamente que es posible. Entonces estos güeyes, como producto, hicieron un producto muy cabrón. La película está ágil, entretenida, tiene sus ratos de acción, tiene sus explicaciones, no se meten en demasiadas honduras. Eso dio cosas buenas y algunas malas que ahorita los vamos a decir, pero pues mi impresión de la película es, fue un buen producto. Nos regaló una buena experiencia en el cine, la disfrutamos, tuvo momentos de acción, tuvo momentos de tensión, tuvo momentos divertidos, quizá un demasiado se les pasó ahí el condimento, pero pues bien, o sea, en general la experiencia fue buena. Adelante. Bueno, para mí, como fanático del cómic, cumple. Como fanático de Marvel, cumple. Como fanático del Hombre Araña y Iron Man, cumple. Creo que los hermanos Russo hicieron un complemento de cada uno de los personajes que salieron ahí en la película. Lo supieron mezclar, darle el balance a cada uno de ellos. Y sobre todo, ya como película, así como tal, ahorita que lo platicábamos, hace 10 años jamás hubiéramos podido ver esto en el cine. Entonces, para mí es muy agradable poder disfrutar esto, no solo yo como fanático, sino con mis hijos, de que realmente estamos viendo películas de muy alta calidad, con muy buenas escenas, por así decirlo, coreografiadas. Las peleas estuvieron muy impresionantes, se ven muy bien coreografadas, volvemos a lo mismo, muy bien coordinadas. No hubo tanto CGI, los actores estuvieron presentes en los momentos en que usualmente hubiéramos visto ahí el monucho volar por todos lados. Las explosiones considero que estuvieron bien manejadas. En sí, la historia, la trama, todo tiene el peso que debería de tener. Y estoy muy... sí, me gustó bastante. Te dejó lleno. Sí. Justo. Así como lo mencionabas ahorita, o sea, en el papel que te pudieras poner, tanto de crítico como de fanático, o inclusive así como de niño con tu hija, o sea, esta película, así nunca hubieras visto nada acerca del universo Marvel, o fueras fanático y hubieras visto todas y cada una de las películas previas, cumple con darte todos los detalles, te llena lo suficiente como para envolverte y te mete en la trama. Uh-huh. Jima. Bien, coincido con muchas cosas con ustedes. A mí sí. Sí, también digo, también me gustó. No me fascinó, por supuesto. Reitero, igual que ayer, hasta el momento de la pelea del aeropuerto, y salvo sus pinceladas, toda esa parte, la primera parte se me hace medio aburrida. Yo no soy fan de los cómics, a diferencia de ti, ni de los superhéroes, a pesar de que me gusta mucho el Batman y el Spider-Man, recientemente el Ant-Man, pero no les sigo la pista, o sea, desconozco toda su historia, simplemente me gusta mucho las armaduras o las peleas, los carros, todo eso me hace muy chido, la fantasía. Pero pues hasta ahí, ¿no? Yo fui prácticamente de turista. Pero sí es una película. Está padre. Uh-huh. Me han gustado más otras. Caso concreto, repito, Ant-Man se me gustó mucho más. O el Deadpool se me hizo mucho más padre. Creo que esas batallas de. Repito todavía otra vez, la del aeropuerto, las previas, esa persecución ahí en unos como túneles de unos carros, se me hicieron muy chidas. El personaje el Black Panther, se me hace perrotote. Como bien dicen, no necesitan meterse a ver si su papá lo crió y que de dónde viene el rey. No, o sea, muy en concreto, muy rápido entiendes de qué se trata. Nuevamente aparece el Ant-Man, se me hace sensacional, ahora en una versión gigante, muy padre. Y pues ya los que salen, ¿no? Ya hablaremos en su momento de lo que no me gustó, porque sí hay cosas que no me gustaron. Igualmente ayer lo comentaba, que cuando se hace, es algo muy parecido, cuando se viene un clásico deportivo, de que traté de calentar el clásico y el único que jaló fue Carlos y fue el único que se burló de mí. Que el único que jaló los demás eres tú. No entendieron o no supieron qué onda, no quisieron. Que nos quedamos con los pero sí, panecitos, toma eso. Y toma, ¿cómo dijiste? Your motherfucking exactamente, face. Exactamente, sí. Entonces, sí, realmente el Lilian Cid es la que es súper fan del Iron Tony. Man. Sí, del Tony Stark. Y ahora ya lo abandonó porque perdió. Y estuvo súper fascinada con la película. A ella le gustó de punta a punta toda la película muy bien. Y al igual que tú, Carlos, traté de llevar a Marianita. Te va a hacer comprarla. Es probablemente, sí. Bueno, eso va a ser ya en los puntos finales, ¿no? Pero sí, adelanto que probablemente sí vaya a ser. También la llevé. Porque sí estaba interesada en ver al Iron Man, porque pues Liliana no deja de hablar de Tony Stark. Y pues no, o sea, vi unos minutos y se quedó dormida. Y acabó la película, se despertó y se puso a chillar porque no vio las peleas. Entonces pues, ya habrá tiempo de verla, seguramente comprada, porque no me llama la atención ir a verla otra vez al cine. Pues para que vea ahí la versión en español, ¿no? Pero bueno, que no me haya gustado cierta parte de la película no significa que sea mala, porque ya ves que hay unos que son como extremistas, nomás conocen el blanco y el negro, el sí y el no, ¿no? Conocen todo lo demás, entonces, para que se pongan abusados. Y sigues tú, ¿verdad? Sí. ¿Comprarías la original? ¿O la copia libre de impuestos? No, maestro, yo no tengo piratas, güey. Yo todas son originales, güey. Mejor no compro. El otro día me dice Mariana, oye, ¿verdad que todas nuestras películas son originales? Dije, mira, ahí están. Dije, a lo mejor no son miles, pero sí, todas son originales. ¿Quién es el...? Porque ahí en el Kinder salen las leyendas de tengo un papá pirata. De las que vienen en unas bolsitas. Es que hay unos niños que traen unas en unas bolsitas, dice. Entonces, el otro día no sé dónde se detuvieron en la calle, Liliana y Mariana. Y se detuvieron en algún punto de la ciudad donde había un puesto de piratas. Y dice Liliana que Mariana tiene los ojos gigantes, así abiertos, de cómo era posible que hubiera tantas películas piratas, ¿no? Pues es una leyenda que se está fraguando, ¿no? A recientes fechas. Y tengo un papá y pues pirata. Sí, ¿no? Ayer también lo comentaba, ¿no? De un personajillo que me increpó. de que por qué gastaba o por qué para él es gastar, ¿no? En películas originales cuando las puedo descargar. Entonces mi respuesta más natural e inmediata fue de que pendejo, lávate las nalgas. Sí, no, le dije imbécil. Dije así como tengo mi único 8 track que es mío, que es el de los Beatles, aquella portada famosa negra con las 4 caras, 3 arriba y 1 abajo. Y mis betas y mis laser disc que tengo ahí, los VHS que ahí los tengo todavía, mis cassettes. Es precisamente eso, es parte de una colección de lo que a mí me gusta en el formato de ese momento. Cassette grabados tuviste. Por supuesto, sí, y pero están personalizados con sus dibujitos y todo eso. Y esto es parte de lo mismo. Qué padre, ahorita el Blu-ray es el formato, el soporte pues que está vigente. Y a lo mejor en 20, 30 años, si todavía estoy aquí, yo creo que sí, porque yo soy inmortal. Quién sabe qué habrá, ¿no? Uh-huh. Pero es una manera de anclarte a esa... A esa época que todos nosotros lo hacemos de alguna u otra manera. Y pues bueno, no, o sea, claro que por supuesto que tengo que comprar los fascículos en este caso de las películas que a mí me gustan en su caja y su sello original, ¿no? Adelante. No, y es que además una característica de todos nosotros que somos frikis es que nos gusta tener el tangible. O sea, es parte eminente de... La sensación de pertenencia. Sí. Exacto. Por ejemplo, cuando empezó la moda de los e-books y decían, no, esta es la muerte de los libros impresos. No, se están pendejos. Sí. O sea, ahí siguen y seguirán. Sí. Cuando empezaron ahora con los de la venta de los cómics en línea, también decían, no mames, güey, ya valieron madre y todo el rollo. Y aunque bien es cierto que haya ahorita una disminución de las ventas del cómic físico, ahí sigue y va a seguir estando, o sea, es una moda. Lo mismo dijeron, por ejemplo, cuando salieron las radionovelas o los primeros seriales de televisión o los primeros seriales en cines también. Dijeron, es la muerte de este otro medio. Y no es cierto, allí siguen como coleccionistas, regresan, como frikis, exactamente. Es como el soporte análogo en la foto. La película está de regreso, güey. No, y por ejemplo, los discos, los LPs... Ahí sigue, güey. Sí. Y se sigue vendiendo. Sí. Y ahorita hay una creciente moda de LPs. Hasta hace poco me enteré de que las tarjetas estas, las Upper Deck y las Tops, hay aplicaciones para el iPhone para hacer tu colección, pero digital. Dijo, pero eso qué chiste tiene, güey. Pues es una foto. Sí, ¿no? O sea, fíjate la que... La tarjeta impresa, no, si no está impresa, no vale, güey. Eso lo habíamos dicho, güey. Pero en otra parte del programa, ¿verdad? Que a mí personalmente no me gusta el Blu-ray. Sí. Recuerdo que Palomares puso la de precisamente la de los Avengers y se ve claritito cuando el Hulk le rompe su madre a Loki. Y se ve púnico. El monito de un lado a otro, lo cual en la televisión se vio borroso. Y en el DVD pues no se alcanza a ver tan nítidamente. Y los respaldos digitales yo nunca descargo, no sé cómo ni sé en dónde, no, yo no lo hago. Las copias digitales libres de impuesto, alias las películas piratas. Mira, mis niñas agarran las películas y las consumen de manera monstruosa. Se acaban, yo creo, ¿no? Haz de cuenta que con la de Pacific Rim se echaron tres. Así. Tres películas, güey. Y la tercera ya era original. O sea, de que la ponen, la juegan, o sea, la navegan ellas, o sea, ahí tienen el alterito de discos que están viendo y luego ponen uno y de ratito otro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, que de por entonces, sí son caras, ¿eh? Sí, se las echan. Ahí. Y por lo general dejo que le pongan en su madrecita a dos pirañas y luego ya les compro el original, que esa es la que va a la colección. Yo tengo una colección modesta de películas. Y desde luego, pues todas son originales, esas son las que cuido, las que tengo ahí. Dio ahí una buena acrecentada con lo que aprovechamos del remate del Blockbuster. De la masacre del Blockbuster. Hay películas que me gustan y que yo no puedo tener, y que en algún momento yo le pedí a un amigo mío que me hiciera favor de conseguirla, que fuera de buena calidad, y que me lo pusiera sola en su disco para tener una disposición y poderla ver inmediata. Ahí. Entonces, películas que pues no son fáciles de conseguir. Yo soy asiduo comprador por internet, entonces he conseguido muchas muy difíciles, originalitas. Entonces, las que no, pues ahí me las ingenio. Palomares me ha regalado una, de hecho él me personalizó las versiones extendidas del Señor de los Anillos. Él me la regaló muy coqueto, sus copias made in Palomares, hasta con su estuche, con todos los discos, son dos estuches, así de recuerdo de un libro, con la portadita impresa y todo. Entonces, esas las tengo más por cariño al, te quiero, al regalo. Sí, sí. Te quiero, Carlos. Y un besito. Con su dedicatoria, por supuesto. Mis hijas tienen su pantalla. Papi chulo. De ellas. Ellas todo lo ven. Es colosal, ¿no? Como no, un autocinema, güey. 50 pulgadas miden la de las niñas. Rota, güey. Y los DVDs sí se ven muy, muy, muy claros. Entonces, en la recámara de ellas, con el tamaño de esa pantalla, pues no manches, o sea, no, ya. No. Y a mí personalmente me gusta verlas en el cañón. Se me hace romántico lo del cañón en el cuarto, claro, que está a punto de derrumbarse, de ya valió madre mi cinito, ¿no? Y yo veo, pues, las películas mexicanas a blanco y negro, güey, en DVD, en el cañón, acostado entre como... entre las 15 vigas. 15 cojines. Nah. Tartamudeé porque iba a ser una pendejada. fumando y echándote una cuba, qué delicia, güey. Para mí, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, pues sí, es un claro, formato que no me alcanzó. Ya no salimos del tema de Focus. Fíjate, cada vez menos dice Focus. O sea, es que ya estamos más enfocados. Divagar, ¿sabes qué me acordaste ahorita con los cassettes? Yo fui muy, muy asiduo a traer música siempre conmigo. O sea, yo siempre traje Walkman. Y los conocí desde el pinche cuadrito ese Sony, que era el objeto de mis deseos, cabrón. Sí. Y desde los... pues sí, los Sony era lo perrote. Desde mis Walkman Sony que me acompañaron de las secundarias acá, que es cuando tuve. Yo le hacía las portaditas, güey, a mis cassettes. Agarraba yo con un amigo, los grabábamos. Entonces ahí ponía las canciones, una selección de la Electric Light Orchestra, por ejemplo, ¿no? Elo. Y agarraba, y haz de cuenta que en la hojita, del tamaño adecuado, con recortes de revistas, pues muy de moda las revistas, claro, hacía portaditas, y anda, cómo no conservé ninguna, para que no tuviera tiene. Buen lejos, no, que tuviera buen lejos el casetillo. Yo tengo algunos casetes. Y ahí los traía. Tengo algunos. Por ejemplo, si era de, en ese entonces, el metal que a mí me gustaba era... micro. Por ejemplo, Led Zeppelin o Def Leppard, era lo que escuchaba así, que era lo más pesado. Vivo, en aquel entonces, Rainbow, Carmina Burana, Halloween, los cantos gregorianos, el loco pesado, de Fran Liszt. Y les ponía su tipografía, ¿no? Toda diferente, y los nombres de las canciones, y algunas grecas ahí. Música mexicana, bueno, Jorge Negrete, pues banderitas mexicanas. Así. Ah, qué padre. Y ahí tengo algunos cassettes todavía. Sí, ¿no? Yo me quedé con una buena, pero de las artesanales no, me los eché todos. Qué lamentable, güey. Aquellos TDKs de metal, que eran de cromo, ¿qué eran? Ah, que era para mejorar el sonido. Sí, eran chingosísimos esos. Había unos súper conocidos. Y estaban caros y carísimos. Se escuchaba igual, es lo peor. Sí, se escuchaban igual. Me acuerdo de la marquilla Ampex. Ah, sí. Era buena, la de esa grababa limpio, nada más que duraba 45 minutos, nada más, no era de 60. Luego la clásica con la grabadora ahí, escuchando el radio. Ah, para grabar. Y luego la media canción salía así. Radio 620. Hijo de tu madre, cállate. Yo siempre quise la grabadorzota esa de... de negro. De doble de Ximón. Yo siempre quise una de esas grabadorzotas, hasta que noté que se escuchaban feyotes de madre, güey. No, pues sí, distorsionan. Nada se impresionaba, pero... no. Bueno, se pusieron de moda en aquel inicio de la generación 82-85, cuando salió el breakdance. Ah, sí, cierto. En ese año 82, en las canchas de la ETI, ahí llegaban los cholos más topeteros, bailarines, por supuesto, con sus grabadoras enormes en el hombro. Qué pinches pilas se consumen. No, y esas eran de las importaciones. De las gordotas. Usaban 8 o 9 pilas, no sé. Y ahí bailaban el breakdance. En el año 82, fíjate, qué maravilla. Adelante, güey. Next. Hay que hacer un especial de recuerdos. Quiero llorar, güey. Bueno, ¿qué me pareció la moda, película? Fíjate, de con moda todo sobre la ETI. No, hombre. Bueno, ya. Sí. A ver, ¿qué te pareció la película, Candelas? Bueno, a mí me encantó, la neta, la película. Tengo que reconocer que, si bien... a Marvel le han criticado a lo mejor de ser muy light y muy todo el rollo, y que si ahora con el universo de DC van a poner tramas más oscuras y más culés en el universo Marvel, y luego sale Kevin Feige y dice, no, ni madre, o sea, nuestras historias son nuestras historias y vamos a seguir trabajándolas igual. Y la neta es que eso hay que reconocérselos, porque han logrado tener un plan a largo plazo y trabajar sobre este. Entonces, exacto, todas las películas de Marvel que han salido desde Iron Man 1, las puedes ver en secuencia y todas encajan perfectamente. Sí. O sea, son parte de un capítulo, parte de una historia, y puedes aventarte un mega maratón ya de todas ellas. Y no hay cosas incoherentes, güey. Y eso está. ¿Cuántas películas serían? Ya va 13. O sea, no hay, la neta, está cabroncísimo, ya hablando en serio, verlo como una historia completa, que no tengan incoherencias, que funcionen y que estén en un universo coherente. Y eso está bien, cabrón, y ese es realmente el mérito de Marvel. Entonces muchos le tiran, ah, esta no me gustó, ah, esta sí me gustó, bla. Pues a lo mejor te gustará una más que otra. Perfecto, no hay bronca. Pero como producto, como exacto, historia, como trama, no mames, o sea, han hecho lo que nadie, lo que nadie en la historia del cine han logrado hacer y lo siguen haciendo. Uh-huh. Y lo que más me agrada de esto es que le van subiendo en cada película la barra, güey. Sí. Entonces, por ejemplo, tuvimos unas películas muy buenas con Guardians of the Galaxy. Luego tuvimos pues, la de Winter Soldier, que fue muy buena. Ant-Man, que fue completamente diferente y fue muy buena. Y nadie ahora se la esperaba. No, nadie se las esperaba. Sí. Y ahora, pues Deadpool. Que tiene, bueno, pero Deadpool es de 20th Century Fox, no, pero. No, no me grites. Delante de mis amigos, no. Los que sobreviven. Ah, no. Entonces, eso es lo que me ha gustado mucho de la película. Además de que, pues sí, yo soy Team Cap. Sí, me gusta mucho el personaje desde los cómics. Entonces, sí, ni para qué decirlo, ¿va? Entonces, pues claro que disfruté bastante la película. Y, sí, pues ganaron. Además, ganamos. No, yo iba resignado. Dije, chin, lo van a matar, güey. O sea, ya se lo van a chingar. Ya iba resignado. Pero no, o sea, la manejaron bastante, bastante, bastante bien. Y eso fue lo que me gustó. Entonces, vamos a comenzar a platicar un poco sobre la trivia de la película. Ya para darle agilidad a esto, porque divagamos un poquito. Visto, güey. Sí, sí, sí, sí, ya. Lo vimos ayer, güey. ¿Qué calificación le das, Jima? Vamos a trabajar ahora la trivia un poco diferente. Y ahí podemos ir mencionando también las cosas que nos gustaron para darle agilidad. Igual lo que no nos gustó. Bueno, las películas del universo cinematográfico de Marvel se han caracterizado por estar plagadas de Easter eggs. Están llenas de referencias, algunas muy sutiles, otras muy, muy, muy directas y otras descaradamente apegadas al universo de los cómics. Entonces, tiene un gran balance de esta situación, entonces le da gusto realmente a todos, ¿no? Desde los que son nuevos, que no saben absolutamente ni madre y pues van a ver su primera película y les gusta, hasta los que ya tenemos, por ejemplo, pues en mi caso, que ya tengo más de 30 décadas leyendo cómics. 30 décadas, ándale, 3 décadas. Leyendo cómics. Yo voy a llevar. Leyendo cómics y pues ya va apreciamos todos esos, ¿no? Entonces, pues es algo muy padre. Entonces, vamos a comenzar con el primero que era Crossbones. Lo último que supimos de Rumlow fue que quedó en una camilla de hospital tras el derrumbe del Triskelion, donde le tiraron, pues ahora sí que literalmente el edificio encima. Y ahora lo vemos de nuevo en las andadas como un agente libre, operando como mercenario. Intentaba robar un arma biológica. Y no te explica ni madre. O sea, simplemente entras como una escena de James Bond de inicio de película. Estás en una historia, están ahí estos güeyes detrás de él. Y órale, sobre él. Órale. Exactamente. Y la neta, no necesitan explicarte ni madre. El equipo pues ha estado detrás de este güey durante un tiempo, siguiéndole la pista y el enfrentamiento con el que, pues. Sí, vamos a hacer ronda de lo que nos gustó y lo que no nos gustó. Sí, al final, pero también nos puedes. Practicamos desde aquí. Sí, igual. ¿Ya está mezclado? No, como ayer. Como ayer. Sí, sí, sí. Y igual puedes Digo, iniciar. Como hoy. Sí, bueno, técnicamente es como hoy. Entonces, Rumlow sabe que no va a poder escapar al final y se quiere llevar consigo al capitán. Entonces, por lo que se autoinmola al ser detenido en su explosión, pues en este caso por Scarlet Witch y pues ya con las consecuencias que ya todos sabemos. Esto es precisamente lo que inicia en los cómics la Civil War, que es una explosión que por una situación mal manejada termina causando muertes considerables entre civiles y termina con precisamente con un acta de registro para los superhéroes. Entonces, en el cómic también después de la Civil War es precisamente Crossbones quien asesina al Capitán América al ir al Senado a rendir cuentas precisamente por el enfrentamiento que hubo y pues le disparan en las escalinatas a los pies de Sharon Carter. Que muchos esperábamos eso. Sí, de hecho pues esperamos que algo así se pasara y pues no, ni madre. Entonces pues bueno. Vasily Karpov es un personaje que sale originalmente en Capitán América, volumen 5, número 5, de mayo del 2005. Este es un oficial ruso que pertenece a Hydra y que es el encargado de dar las misiones al Winter Soldier. Lo vemos en el año 1991 como el jefe de la base secreta y ahora lo vemos como un agente dormido. Está escondido tras la caída de S.H.I.E.L.D. e Hydra. que eso lo vimos ya después de Winter Soldier. En los cómics, él es quien encuentra a Bucky congelado y lo reprograma para ser de Winter Soldier. Y también crea otro güey muy similar llamado The Red Guardian, que pues hasta ahorita no ha salido ni han hecho ninguna referencia en el universo. Es el que se ahoga en la pila bajita que no se debió de haber ahogado, ¿verdad? Exactamente, el que le quedaba la boca por de fuera y podía haber respirado con la boca, güey, pero pues bueno. Se ahogó por los ojos. Es película. Sí. Se ve así dramático el asunto. El otro personaje que tenemos pues es Howard Stark. Sabemos por Ant-Man y de hecho desde The First Avenger que han estado queriendo duplicar el suero del supersoldado sin éxito. Aquí vemos que en 1991 ya tenían una versión avanzada del suero. Dicha versión pues fue robada por Winter Soldier para ser empleada en un nuevo programa para crear a otros 5 asesinos de Hydra y en el proceso eliminar a los testigos, que en este caso pues fueron los papás de Tony. Tampoco tuvieron que explicarlo ni madre. O sea, ahí estaba. ¿Quiénes eran esos güeyes? Ahí lo dice Bucky, eran unos asesinos de Hydra. Y fíjate que esto es una diferencia muy claro, totota, güey. O sea, a mí me gustó mucho lo light que lo tomaron. O sea, de que no se complicaron ni madres. Ellos empezaron con una escena, que es esa de 1991, uh-huh, del Cadillac guay se estrella. Y luego, conforme te van explicando un pedacito más de la historia, se vuelve a ver la misma escena. Y ya se empieza a ver de otra perspectiva, y hasta que al final se ve completa, y ya dices, ah, órale, pues entonces fue por eso. No necesitaron hacer la muerte de los papás de Bruce Wayne, como siempre en todas las pinches películas, y encima comenzar con ese. No, al grano. Sí, ese fue un punto muy bueno de esa película, ¿eh? Ahora, estos soldados resultaron con psicosis tras el procedimiento al cual fueron sometidos, y se volvieron en contra de Hydra, por lo que tuvieron que ser contenidos hasta que Zemo los encontrara en el presente y pues los asesinara. Van a decir, ay, pinche desperdicio, lo que tú quieras. No, tiene una razón de ser y eso lo vamos a ver más al ratito. Ahora, Micro 1, Gima. Sí, probando. Sí, le dije que era temprana la noche. También supimos en Capitán América de Winter Soldier, donde Sola le muestra los archivos de cómo Hydra se ha infiltrado y manipulado eventos desde las sombras para su beneficio, y que cuando las cosas no iban por donde querían, empleaban al de Winter Soldier para eliminar a los opositores, haciéndolos ver como accidentes. Y sale el archivo precisamente de Howard Stark junto con el de Nick Fury. Uh-huh. Así es como Steve supo que Bucky fue el asesino de los papás de Tony Stark, porque mucha gente ahí por ahí brincó de que, ah, chinga, ¿y cómo supo este güey que era el papá este, el que lo había matado y la madre? Pues ya lo había dicho desde la película pasada, güey, o sea, ahí estaba. Pongan atención. Detalles. Es una muy buena manera de enlazar las historias y que de hecho regresara el mismo actor que interpretó al papá de Tony Stark, fue muy chido, o sea, porque sí se ve como cambió en tras los años. Oye, ¿cómo se ve adolescente el Tony Stark? Yo no mames. Sí, tecnología ya se vio perro, güey. Justo como lo hicieron en Ant-Man con Michael Douglas, para que se viera con su look ochentero. O sea, se ve bien perro eso. Otro personaje que vemos es el general Thunderbolt Ross. A él la última vez que lo vimos fue al final de Incredible Hulk del 2008. Ahora ya es un general retirado del ejército, pero se encuentra como secretario de Estado y sigue siendo implacable. Cuando está mostrando en la pantalla escenas de la destrucción de las acciones de los Avengers y se fijan, del lado derecho de la pantalla se muestran el número de víctimas civiles. Pero también, no solamente se ve eso, porque también se muestra la cifra de los daños que causaron. Por ejemplo, en el último chiste en Lagos, costó $13 millones en daños de esos 3 pisos que volaron. Pero, por ejemplo, en Sokovia sale 400 y tantos billones de dólares. ¿Se acuerdan que en algún episodio platicamos de que una aseguradora donde trabajaban unos frikis precisamente hicieron los cálculos de cuánto cuánto fue la destrucción en daños materiales en Manhattan después de la pelea con Loki? Bueno, pues aquí lo hicieron de veras, lo incorporaron. Eso fue un detalle chido. Otro que sale ahí es Everett Ross. Es interpretado por Bilbo Baggins, para que lo ubiquen rápido. Él salió originalmente en un cómic que se llamaba Kazar, volumen 4, número 17 de septiembre de 1998. En los cómics, Everett Ross es un agente de gobierno que está como el enlace del gobierno con Wakanda. En la película lo vemos como un alto cargo dentro del Joint Counter Terrorist Center. Ya está confirmado, y de hecho él mismo también lo dijo, de que vamos a ver más de él en futuras entregas, que esta solamente fue su introducción dentro del universo cinematográfico de Marvel, por lo que puede ser que esté tomando el papel de Nick Fury como elemento de enlace entre todas las demás historias. Ahora. De ahora, pues a partir de esta fase 3 que empezó con esta película. Otro personaje que vimos ya más en forma fue a Sharon Carter. fue la revelación de ella como pariente de Peggy que sorprende a todos en el equipo. Recordemos que ella era una agente encubierta de S.H.I.E.L.D., agente 13, y que tras su caída se enlista en la CIA. Esto lo vemos al final precisamente, que es epílogo de Winter Soldier. Pero lo interesante es el discurso que da en el funeral de Peggy Carter. Este discurso fue dado originalmente por el Capitán América en el cómic de Civil War, The Amazing Spider-Man Civil War, y fue escrito por Michael Straczynski. Y dice: no importa lo que la prensa diga, no importa lo que los políticos o las masas digan, no importa si todo el país decide que algo es malo, ahora es bueno. Esta nación está fundada en un principio mayor a todo eso, el requerimiento de que defendamos aquello por lo que creemos, sin importar las consecuencias. Cuando las masas, la prensa y todo el mundo te dice que te debes de mover, tu trabajo es plantarte como un árbol al lado del río de la verdad y decirle al mundo: no, tú muévete. Este discurso causa mucho efecto en Steve cuando está precisamente en el funeral, porque todavía hasta ese momento como que tenía dudas de la acción que debía de tomar, y ahí es donde precisamente refuerza su noción de que está haciendo lo correcto. Y ya ahí, a partir de ahí, ya no hay vuelta atrás. Tenemos que recordar también que esta historia originalmente fue una crítica muy severa a lo que estaba viendo Estados Unidos en esos años, donde literalmente su población estaba sacrificando sus libertades por un falso sentido de seguridad. Y esto no es exclusivo de Estados Unidos, lo hemos visto pasar en infinidad de ocasiones, múltiples países a través de la historia. Entonces, digo, México no ha sido la excepción, si nos vamos unos pocos años atrás. Exacto. Entonces, por eso es que esta historia de Civil War en los cómics pues, fue tan trascendente, porque sigue teniendo eco actualmente. Y también, pues, lo mejor que vemos pues es el comienzo de la relación entre Sharon y Steve, que mantienen en los cómics. Que más bien se ve así como que lesbian strap-on. Que se den su balón. ¿Para los de Conalep qué significa? No sé. Yo así leí nomás. Ahí se da su buen Kiko. Viendo el Falcon y el Bucky de. Ay, no, sí estaban de zorrotas. Sí, estaban de perro. Estuvo muy perro. Ahora. Con su bocho de perfil bajo. Sí, no se la mamaron con eso. Scarlet Witch. Wanda Maximoff es una chica, no es una agente en sí. Está siendo entrenada y coachada por el equipo. ¿Cómo? Está ¿coachada? Coachada. Ah, que coachada. No, coachada. ¿Y por todo el equipo? Está ella encontrando su lugar y ella busca ser útil. Por eso es que el capitán la protege, porque sabe que ella no es un soldado. Simplemente es una chica que se ve inmersa en todo esto y el equipo es el mejor lugar para ella. Lo vemos en una escena inicial donde le están enseñando precisamente a leer sus alrededores, de que allá checa esto, ve tu perfil, ve el otro pedo. Después de todo el desmadre que se causa ahí en Lagos, también el Capitán América tiene una escena con ella donde la trata de tranquilizar. Y el Visión, que también andaba querendón, vean. Ah, sí, no andaba sobre, nada tonto el güey. El accidente al contener la bomba suicida de Crossbones refleja precisamente de manera similar lo que sucede en el cómic. Y otra cosa que queda plasmada y que me agradó de hecho bastante es la relación con Visión, que ella le apoda como Visa. Pero la explosión muy mamona, güey. O sea, está bien que lo tomen con ligereza, güey. Y de que querían así, de que no te la compliques mucho, pero no mames, güey. O sea, le vuelven una pinche esquinita a un edificio. Ay, así un pedo de la chinga. ¿Cómo es posible que matamos a tantos? No mames. O sea, en realidad, ¿cuántos salvaron con esa arma química? O sea, pues eso. Sí, no, y es lo que le dice el capitán. Dice, o sea, tratamos de salvar a los más que se pueda, pero exacto, no siempre significa salvar a todos. Ay, sí, le aceleraron mucho el show, como que el drama. Ahora aquí pues, se ve claramente cómo Visión siente algo más allá de admiración por ella, pues él es protector y busca animarla, aún con el detalle, por ejemplo, de prepararle comida. Páprica. Ese se vio chido, que dice, en mi defensa nunca había comido antes algo, güey. Entonces estaba chido. Visión. Ahora, Visión ahora está aprendiendo también su lugar y su relación con la humanidad, y se ve reflejado mucho en Wanda, porque ambos en cierta manera son ajenos a todo, por lo que siente una gran admiración por ella. Por cierto, en el cómic de Avengers de 1971 vemos a Visión con sus playeras polo y sus suéteres así nice, o sea, sacaron el cuadro directamente de esa época. Oye, físicamente, ¿cómo se te hace Visión? No es cierto, ¿cómo se te hace Scarlet Witch? Scarlet Witch, perrísima. ¿Pero en qué nivel? Este, altamente cochable o ultra panecito. No, ultramente. Es que fíjate que a mí se me hace muy bonita la muchacha. Sí. Pero si es la muchacha de. Si es tu vecina, ¿sí me entiendes? Sí. Así es una muchacha común muy bonita. Y sí tiene ese aspecto precisamente de que es la jovencita que apenas va a entender cuál va a ser su función. Porque en la otra cabrona sí es un pastelote. Sí, está exagerado, tototota. Pero pues bueno, pues lo bueno que no hay fronteras que delimiten mi imaginación. Así que vengan. Black Widow. En la escena donde Buki escapa de su prisión tras su activación por Zemo, él se enfrenta a todo el desprevenido equipo y les pone una madrina. Entre ellos a Black Widow, donde por cierto pues la estrangula y la estrella en una mesa. Y esta hace un comentario diciéndole, bueno, por lo menos me recuerdas. Esta frase, al parecer sin importancia, nos lleva a su entrenamiento como agente soviética en el Red Room. ¿Se acuerdan que lo vimos precisamente en Age of Ultron con los flashbacks? Bueno. Que era bailarina. Exactamente. En los cómics, Natasha fue entrenada por el mismísimo Winter Soldier. Y allí tuvieron su QLQ. Se echaron pata. Echaron pata allí. Por eso, ¿Cómo es posible que ella le esté diciendo que a poco no te acuerdas de todo esto, papi? O sea, yo nunca lo olvidaría. No. Acuérdate que le borraban la memoria, güey. No, de todas maneras no me lo quitarían. Hay cosas que no se olvidan. Mis manos te recordarían. Ahora, Ant-Man. Se rumoró y se spoileró, de hecho, desde los juguetes. Pero por fin vimos a Giant-Man, que es Ant-Man haciéndose, pues, grandote, pues. Y, pues, la neta es fantástico. Se ve chingón. Sí, hasta que por fin. Y sabes que los mismos que la regaron mucho fueron los que compusieron. El tamaño y peso de una mole de esas dimensiones impediría que se moviera de una manera ágil. Entonces, qué bueno que este güey sí se mueve lentamente. Slow motion. Y que también cuando se ve que está chiquito, que corre muy rápido, que ve que no avanza ni madres. Esa se ve. Que pasa lo mismo a la inversa. O sea, este se ve que se moviera muy lentamente. Sí, pero de un pinche pasote, un manatosote, cuánto... Les pone una madrina. Sí, cuánto abarca, ¿sí me entiendes? Eso estuvo muy bien logrado. Corrigieron sus errores, güey. Sí, hay que resaltar que si no hubieran sacado los juguetes... Hubiera sido una sorpresa increíble, güey. No manches, güey. Sí, o sea, sí, ahí se la mamaron con eso. Y eso es algo que nos hemos quejado en muchas ocasiones con las películas donde vemos, por ejemplo, Pacific Rim, donde vimos la Hulkbuster, etcétera. Ah, wey. Por cierto. Qué bueno que me acordé, y que también me acordé de la misma manera el capítulo pasado borrado, de las pinches tortugas ninja, güey. Ah, sí. Oye, qué triste, churro. Yo no entiendo que al Arthur que no le gusta nada, güey. ¿Cómo le fue gustando esa película? Tiene ese problema, güey. ¿Ves al mazacotote? No, bueno. Pero la ciencia médica puede hacer muy poco, güey. A veces. ¿Ves al mazacotote ese fenomenesco de la Ninja Turtle? Grandotote moviéndose con una gracia, güey, ninjesca. No te la crees. Y el Shredder es espantoso, güey. Saca unos brazotes gruesos, cuajados de garras, navajas, espadas y cuanta madre, güey. Las dispara como metralla de Rambo de los 80, güey, que nunca se acaban, güey. Y encima se mueve gracioso, güey. Así ágil y perrote, ¿no, güey? Está triste, güey, esa pinche película. Sí, no, es un desastre esa película. Pues total, aquí vemos sus movimientos del Giant Man, lentos, muy apropiados, sí, en el peso. Sí, estuvo perrote. La dinámica corresponde precisamente a un personaje de ese tamaño. Y la neta, otra cosa que me gustó mucho es que, por ejemplo, el aeropuerto no se ve como película de Godzilla sesentera, güey. Medio Ultraman. Maquetota. No, o sea, no se ve maqueta, o sea, se ve realmente parte del entorno, o sea, se ve muy chido. El Giant Man se parece a Ultraman, güey. De hecho, de ahí sacaron la idea. Ah, sí. Sí, por ahí después los japoneses sacaron la idea. Y dijeron, vamos a hacer unos. Y ahora, pues, en algunos cuadros de las escenas, se me figuraba mucho a las escenas de Giant Man dibujadas por Alex Ross en Marvels. Se ve muy, muy perro. Ese se los voy a traer la próxima semana para que lo vean. No, fíjate que sí, ese estuvo muy, muy, muy bien hecho. Sí, se vio de poca madre. Incluso la expresión, el de... Eso se vio muy chido, su reacción. ¿Y qué le dices? Si alguno de nuestro equipo, perdón, nuestro lado tiene una habilidad secreta así perrota, que lo diga ya. Es el momento de... Porque nos están partiendo la madre. Ahora, la primera aparición de Giant Man ocurre en Tales of Astonish, del número 49. Aquí, pues, lo vemos ahora sí que Ant-Man, pues, completamente emocionado como niño al ser invitado al equipo. Emocionadísimo por conocer al capitán y a los demás. Quiere estar a la par, y su traje, sin tener que decirnos nada ni explicarnos nada, se ve claramente que, pues, es una evolución al traje de Han Pym, porque pues hasta, pues, hay que recordar que ese traje fue hecho por él en los 70s. Entonces, pues, hasta él mismo dice, cotorrea, pues es un traje motociclista, güey. Obviamente él también, Scott Lang, es un ingeniero en electrónica, y pues también le tuvo que haber metido mano. ¿Sabe? De hecho, en Ant-Man vemos que le está metiendo mano, sí, y Hank Pym lo regaña y dice, cabrón. Lo regaña. Sí, o sea, deja de estarle, no estés jodiendo con eso, güey. Y pues obviamente le dio una evolución y se ve chido el traje. O sea, sí, aunque por ejemplo, chido. A mí me gusta más el otro, que es más retro, pero este también se ve chido. La neta sí se ve padre. Esta fue de las cosas que más me gustaron, güey. Me gusta que dijeron primero, güey. De que vamos, necesitamos más gente. Ah, yo sé quién. Mira, ahí está el nuevo recluta. Ah, órale. Ah, pues bienvenido. Y ya, güey. Sí, no, o sea, no se pusieron de que tal vez lo conozca, pero necesitamos ir a ver otro científico que nos ayuda, porque ahorita está del lado contrario de Stark, y este es Hank Pym, y luego fueron, y después de un interrogatorio y de convencerlo y una trama larga. Si tan solo dijera que ya dices sí. De que, ay, ¿sabes qué? Es como pleito de barrio, güey. Yo conozco un compa que es bueno para los putazos. Ah, pues tráetelo. Sí, tráetelo. Como la cascarita, güey, en el barrio, de que, ¿sabes quién es buen portero, güey? Este, el Peruzzi, güey, pues tráetelo. Y ya, güey, ya nomás llegaron y ya está, güey, ya la pinche camioneta. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Vamos a ver los madrazos. Fue todo. Y ya. Sí, eso fue magnífico. Y no tuve que explicar ni madres. Ahora, porque todos habíamos visto la pinche película de todas maneras. Sí, exacto. Ahora, el chiste que se avienta Spider-Man para derribar a Ant-Man como si fuera un AT-AT es magistral, güey. Ese chiste es fantástico. Una película muy vieja, güey. Esa película verdadera. ¿Alguno de ustedes ha visto esa película verdaderamente vieja? Empire Strikes Back. No, no mames, güey. Pinche broma, estuvo fantástico. Chorreo, Jim. Ahora, manches, otra de las fabulosas cosas de esta película fue Black Panther. Ay, hijo de su notable sobresaliente. Black Panther, su primera aparición fue en el Fantastic Four número 52 de julio de 1966. ¿Qué digo? Es un claro ejemplo de no tener que decir más el origen de un personaje con unas pocas líneas bien escritas y bien colocadas en su momento. Nos dijeron todo lo que teníamos que decir, güey. O sea, ¿sabes qué me gustó mucho de ese cabrón? A pesar que es negro, güey. Y que rasguña. Y que araña, güey. Es negro y araña. Ya ves que está con el jefe, que rápidamente se lo lleva a la chingada, que aparentemente era un monarca ecuánime y querido por su pueblo. O sea, sí. Eso estuvo chido, ¿verdad? O sea, te cariñabas con él, güey. Sí. Ah, es chido ese güey. Y rápido. Y resulta que el hijo está bien creado. Sí. O no sea, como no Quicksilver, que por ejemplo lo matan y te quedas. Y este sigue, no mames, güey, lo mataron. Pobre cabrón, Simón. Sí. Y luego ya sale este individuo que tiene obviamente la educación de su padre, o sea, que lo crió bien, que trata de ser ecuánime, es valiente y va a atender sus compromisos porque él lo tiene que matar por sí mismo. Y resulta que en su tierra, en Lagunilla, mi barrio, pues básicamente es Dios, o sea, es una persona extraordinaria. Allá en su colonia pobre, rico, güey. Ándale, ándale, exactamente. O sea, allá en su colonia pobre sí casi es Dios. Y resulta que apenas está del pelo de todos los demás superhéroes. Muy chido, destaca por su personalidad, pero en poderes ahí anda, ¿eh? Sí, o sea, no, está muy promedio. Se da un tiro, ejemplo, con cualquiera, güey. No explicaron para nada que si el traje era de adamantium, no explicaron vibranium, ni las garras, ni nada. Pero cuando ves que le ponen los pinches arañazotes al escudo, entiendes sí, que está perro. Que si él se rompe la madre con Wolverine, ¿sí me entiendes? Exacto. Me gustó mucho el carácter silencioso que le dieron de felino, o sea, de que todos se cuando brincan y cuando caen, y este güey nomás salía como una sombra. Ándale. Miu. Eso fue fantástico, güey. O sea, sí, lo aterrizaron muy bien. Lo mejor que él tenía motivos propios, o sea, no era de que, oye, tú que tienes motivos, ven y vamos a hacer una escena de 15 minutos para tratar de convencerte que estés en mi lado. No. De hecho, nunca dijeron de qué lado estaba ninguno. No. Por eso esta mamacita se los chingó a todos, güey. Nunca dijeron, nunca se juraron lealtad. Simplemente circunstancialmente, como Falcon, con el Cap, le tocó estar ahí, pues lo tuvo que ayudar. Y así llegó este güey, tenía motivos para chingar uno de ellos, pues aprovechalo, güey. Y ahora le vamos a darnos de chingados. Cáscate. Sí, estuvo muy bien, o sea, sí le cortaron toda la paja y lo metieron bien. Muy buen personaje, güey. Sí, la verdad es que con un traje impresionante, el nuevo rey de Wakanda hace su entrada triunfal por la puerta grande al universo cinematográfico de Marvel. Todo mundo que lo vimos, salimos fascinado con Black Panther. Y la neta es que te dan ganas de ver ahora su película, güey, a la de huevo. O sea, que la va a tener que tener, ¿verdad? Sí, o sea, ya está anunciada y todo, o sea, ya es un hecho, o sea, ya me compraron, güey, con eso. Ahora, la venganza los está consumiendo. La venganza te ha consumido. Y la venganza no me va a consumir a mí más. Es un gran personaje y pues nos deja, obviamente, sí. ¡Wow! Las escenas finales de Wakanda con el tigre de piedra. No, no mames. Fantástico. Y la postura de proteger a Bucky. Entrada secreta a la cueva aquí. Sí. Ándale. Y la postura de proteger a Bucky en lo que encuentran la manera de desprogramarlo y congelándolo con tecnología de Wakanda, retando a quien se atreviera a ir por él. No, chingón, güey. Sí, o sea, como que Simón, mi barrio me respalda, güey. Simón, aquí va a estar seguro. A ver quién entra, güey. Mi barrio me respalda, cabrón. Y aparte, por ejemplo, cuando lo está metiendo Bucky en la cápsula, o sea, es extraído directamente del cómic. Sí. Y la pantera que está allá afuera de piedra, directamente del cómic, o sea. Sí, todo lo que hemos visto, escenas de Black Panther por algún cómic, etcétera, las panteras esas de piedra se ven, son características, güey, se ve chingoncísimo. Por cierto, la tipa ruda pelona que está ahí con T'Chaka y que le dice a la chingada con Black Widow, quítate o te quitamos, güey. Y ya es que el otro güey dice de mamón, por más entretenido que sonara eso, pues no, sí quítate, güey, órale. Bueno, pues esa güey es un miembro de un equipo elite de guerreras de Wakanda, las Dora Mihale. En los cómics, una de ellas, sí, en efecto, le pone una chinga a Black Widow, ¿eh? Ah, bueno. Se tiran un tirito y le pone una chinga, güey. Negra y pelona, ¿cómo te caería eso? No. Imagínate. Y que te ponga una chinga, güey, además. Ay, imagínate. Spider-Man. No mames, güey. Es una chingonería Spider-Man, güey. Uno de los personajes que sin duda se roba la pantalla y nos muestran que no nos tienen que enseñar de nuevo la muerte del tío Ben, güey. No, con que le viéramos ese vientre plano a la tía May. Ya. O sea, neta, ya sabemos el origen del personaje. Nos lo han contado montones de veces desde el año 2000, por lo menos en las películas. Sí. O sea, simplemente con una sencilla plática en su habitación entre Tony Stark y Peter Parker, con unos pequeños diálogos bien colocados, de volada subimos todo lo que tenemos que saber de él y vámonos directo a la acción, güey. O sea, no tienes que hacer tanto pedo. Ahora, sí da de hecho su discurso del tío Ben, y es unas cosas que me gustó mucho, porque con gran poder viene una gran responsabilidad. Claro. Solo que aquí Peter lo dice en su versión, lo que yo entendí de que me dijo mi tío es: cuando gente de gran poder no asume su responsabilidad, entonces sale la gente lastimada. Ay, pedo. Es por eso que hago lo que hago. Entonces, es la versión que él entendió, güey. O sea, sí, muy de chavo. Es como la idea, ¿no? Explíqueme esto con sus palabras, güey. Ándale. Todo por rato de que se está dando el tiro. Llegar al Winter Soldier y están dando un madrazo. Aquel güey está sorprendido porque, pues, pinche Le detuvo el putazo, güey. Le paró un madrazo. Y este güey, wow, tu brazo es metálico, qué perrote, güey. Así de que, pues, él está jugando, básicamente. Sí, es... Lograron hacer de dos patadas un Spider-Man del carácter cotorro y chido del de la serie animada que tenía algunos efectillos por computadora de los 90s que a mí me gustaba mucho. De Spectacular Spider-Man, creo que era, ¿no? O la de Ultimate, no me acuerdo. No, anterior, no entera. Que todo era Unlimited. No, el Unlimited es reciente. Sí, es después. Ay, bueno, pues entre esa y el ambiente de secundaria, que era el de Beverly Hills del MTV, que ese es 2000ero, hicieron un Peter Parker mejor que esos dos güeyes y un Spider-Man más cabrón. Completamente. No, güey, es que... No, sí se rifaron, ahora sí estamos... Sí, no, es que hicieron realmente un Spider-Man que es adolescente, güey. Sí. Porque no es un güey que le está haciendo adolescente, no. Este es un chavito que actúa como chavito, se comporta como chavito y hace pendejadas de chavito. Que no tiene dinero. Sí, y por ejemplo, yo lo veo en la universidad con los chavos ahí en prepa, güey. Uh-huh. Y escucho a veces sus desmadres y todo el rollo, bla, bla, y lo veo y digo, pues es que están chavos, güey, están haciendo su desmadre, ¿no? Ese es un Peter Parker, güey. Ese es Peter Parker. Es un superhéroe que, pues, por accidente es, güey. Pero tiene ahora sí que un respaldo precisamente por lo de su tío Ben. Y aquí lo vemos como es exactamente los cómics. Y por eso nos gustó a todos. O sea, nos encantó. Ahora, mucho se dijo de que pudiéramos estar viendo a la Scarlet Spider en la película. Pero, pues, sí y no. Porque, al final de cuentas, Tony Stark es quien le da su traje de Spider-Man a Peter, porque el traje que trae Peter es un traje hechizo así, todo culé, hecho con unos googles de soldador, güey, hasta se le está cotorreando, güey, no veo ni... estoy ciego, se lo cotorreó el Tony, ¿verdad? Y Peter le da una explicación muy sencilla que para muchos a lo mejor pasó desapercibida, porque le dice, mis sentidos se han multiplicado, pues, entonces todo me llega demasiada información, entonces los googles estos me ayudan a concentrarme. ¿Se acuerdan que una de las críticas que hicieron en el trailer cuando sale Spider-Man es lo de las pupilas que se retraían? Y todos, no mames, se ve de poca madre. Por eso Tony Stark le hace ese traje con ese tipo de pupilas, precisamente para que le ayudara a concentrarse en lo que veía y no absorbiera tanta información. Entonces, esa fue una explicación muy sutil, pero muy, muy, muy fina de eso. Muy entonces, puntual. Sí, eso me agradó bastante. Y también la pelea que tiene Spider-Man con Capitán, también le roba el escudo en Civil War. Ese fue un detalle de si también se ponen una chinga. Pero bueno. Que le dice que de dónde es el Capitán América. Ah, sí, que al final le pregunta, pues, ¿de dónde es? De Queens. Y el otro, de Brooklyn. De Brooklyn, papá, sí. Es como decirle de... Sí, como si yo soy de Tepito, o sea, vienes de Barrio Bravo, pero no mames, ¿eh? Yo soy papi, güey. Sí, eso es muy chingón. Ahora, leí en varios sitios de Facebook donde hacen críticas, y que pues también de seguro van a ser pubertos, de que para variar, ¿por qué ahora tan fuerte Spider-Man? Pues pendejos, Spider-Man es muy fuerte. Siempre ha sido muy fuerte, y eso ha sido una de las cosas que pues, lo han salvado y lo han pues hecho diferente de otros superhéroes, porque en verdad es muy fuerte. Sí, está perro. Lo vemos en la expresión precisamente de Winter Soldier, o cuando le detiene una madresota ahí en la pelea, que le dice, se te cayó esto, y que fúncate las se la aviento otra vez, ¿eh? Y hay una escena que precisamente está sacada también de un cuadro de un cómic del Amazing Spider-Man del número 33 de 1966, donde está deteniendo precisamente una chingaderota. Aquí hacen la imagen donde está deteniendo el puente de acceso para los aviones. Y es precisamente la escena donde le dice que yo soy de Queens y tú, yo soy de Brooklyn y todo. Es la misma escena, güey, está sacado tal cual. Y por último, en su escena post créditos, pues lo vemos experimentando con un nuevo brazalete que le da a Tony y pues sale una luz con su logotipo, ¿no? La araña señal. Nada más que aquí lo vemos más como una interfaz de computadora, ¿no? Tipo, estamos controlando, a lo mejor el día de ayer, ¿no? Que sabíamos que ahí estaría su Twitter, su Facebook y su correo y la chingada. Oye, pero, ayer se nos pasó. ¿Cuál? No sé si lo notaste. Cuando le pregunta a la tía May que de la madrina que le metieron y todo eso, le dice que recibe una llamada y le dice a la tía May, pues, ¿quién te llamó? Y que le dice, Steve. ¿Cuál Steve? Ah, uno de Brooklyn. Haciendo referencia, ¿neta?, al Capi. Wow, no a Tony. Entonces sí te dejan ese guiño de what the fuck. Ah, mira, que ese se me había pasado, fíjate. Sí. Es cierto. Ayer se nos pasó platicar de eso. Sí lo dijimos, pero se borró. Investigación es perfecta. Sí. Se borró en el episodio. Qué lástima que no lo escucharon, pero ya lo tenemos de nueva cuenta. Sí, Lolo. Ahora, Tom Holland, por cierto, es el actor más joven que ha interpretado Spider-Man, con solo 19 años de edad, y además es tragaños el cabrón. Entonces sí, todavía se ve más chavito. Entonces eso me gustó mucho. Yo creo que fue una de las cosas más fregonas de la película. La tía May. Pero la tía chiquita Milf May. No, bueno, preciosa. Solo le bastaron un par de minutos en pantalla para dejar claro el personaje. O sea, es genial. La relación que tiene con Peter es muy buena. Ahora, muchas de las críticas que le han hecho de que pues, fue algo muy arriesgado por parte de Marvel el castear a Marisa Tomei. Hacer una mamita, ¿verdad? Sí, pero la verdad es que pues nuestros tíos son jóvenes, güey. O sea, la neta, ya son jóvenes. Antes se usaba más de que pues el tío era mucho más grande. O somos tíos jóvenes. Sí, porque en los 60s la tía May es prácticamente la tía abuela. Entonces por eso se ve tan grande, la indestructible tía May en los cómics, porque pues le disparan, la atacan, la secuestran, le pasa de todo y ahí sigue la tía May, ¿no? Pero la neta, no, hacer una versión moderna de la tía May, pues tenía que ser una... Pues una, bueno, primero sí, qué bueno, ¿no?, que se arriesgaron a hacer una tía May mamazota. Pero sin embargo, pues agarraron una cincuentona. Hiper sexy, sí, pero no es una jovencita, o sea, tampoco es irreal. Le diste al clavo, Candelas, en realidad... Yo le quiero dar todo. Ay, sí, unas buenas clavadotas. Pero en realidad, sí es cierto, los tíos ya son más jóvenes, ya obedece que el tío básicamente es el friki. Sí, de hecho. Es el tío buena onda, que todo es el que se los carga al cine y todo, o sea, como ella. Una y tía. Sí es cierto, pues antes obedecía que en esa gran parentela de hermanos que se tenía, toda la camada, pues había... tíos que eran mucho mayores que los propios padres, que casi los hermanos mayores criaban a los más pequeños. Sí. Uh-huh. Y pues ahí tienes de que los niños tenían tíos que básicamente eran sus abuelos. Sí. Así de simple. Sí, y ahorita ya no existe esa diferencia de años entre hermanos. De hecho, si hay 4, 5, 7 años, es del mayor al menor. Nada más son dos. Y si el mayor es el que, pues desde luego va a ser padre, pues resulta que el tío es mucho más cercano a los niños. Fíjate, por ejemplo, mi tío Lalo, que es hermano de mi mamá, es mucho más joven que mi mamá. Entonces, a él pues le tocó, ahora sí, cuando yo era niño, pues era chavo de la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una imagen de él mucho más chavo y nos llevamos a todísima madre. Y es como, pues un hermano mayor, güey. Entonces, la neta, yo sí me identifico y digo, pues sí, sí puede ser un tío, pues realmente joven, o sea, no pasa como nada. Como el de Yema que le puso en su madre al avioncito, ¿quién más platicó? Ándale. Uh-huh. Sí. Aparte, si tomas igualito en cuenta, el tío favorito, se supone que tiene, ¿qué te gusta? 16 años. Sí. O sea, Inclusive pudo ser su mamá, así de simple. Uh-huh. Sí, tranquilamente. Sí, sí, de hecho, hasta Tony Stark bromea con ello en su inusualmente sexy tía. Y la misma Marisa Tomei también hace una broma con eso, de que, ¿qué? Venimos que en todas las tallas, formas y tamaños. Esa fue una genial broma, güey. Ahora, como dato de trivia, Marisa Tomei y Robert Downey Jr. ya habían participado antes en una película juntos como pareja, en Only You de 1994. Entonces, estaba chido eso. Tenían su antecedente. Sí, ya le habían puesto. Ahora, otro dato interesante es que las actrices que han interpretado a la tía May han disminuido en 10 años una de la otra. Por ejemplo, en Spider-Man, Rosemary Harris tenía 75 años de edad cuando interpretó a la tía May. En The Amazing Spider-Man, Sally Field tenía 66 años y Marisa Tomei ahorita tiene 51. Entonces, había un meme por ahí que decía que iba a ser una chavita y el Peter Parker niño, pero no mamen, o sea, la neta es que pues Peter Parker es un adolescente, ¿qué parte no les ha quedado claro eso? Sí, debe de ser un adolescente. Ahora, el Barón Zemo. El Barón Zemo sale originalmente por primera vez en los Avengers número 6 del julio de 1964. Aquí solamente conocido como Helmut Zemo y sin su título, es un agente de fuerzas especiales de Sokovia y fue empleado como un catalizador perfecto para la trama. Un manipulador desde las sombras consumido por la venganza al perder a su familia. Una crítica que se le ha hecho a Marvel es que pues, son sus villanos que se quedan simplones o están desperdiciados. Uh-huh. Aquí los hermanos Russo han logrado crear villanos sumamente interesantes, donde no necesitamos mucho para entenderlos e identificarnos con ellos. Por ejemplo, Winter Soldier o Alexander Pierce en la película pasada del Capitán. Y en esta, Zemo, que busca destruir al equipo desde adentro, engañando a todos con sus verdaderas intenciones. Hacer caer un imperio, el buscar a los Winter Soldiers, etcétera. Son solo pantallas de humo que tienen a nuestros héroes distraídos mientras él mueve las piezas donde las necesita. Curiosamente es lo mismo que hace Loki en los Avengers, que trata de atacarlos a un nivel muchísimo más personal. Exactamente. Uh-huh. Ahora, lo mejor de esto es que no muere. Fue llevado a la justicia por Black Panther, que evita que se suicide cuando él pensó que ya había logrado su pedo y todo el rollo. Y ahora sí, ya me voy antes de que haga pedo. Pues no, ni madre. Entonces, tras el interrogatorio de qué se siente haber desperdiciado todo ese tiempo y esfuerzo para haber fracasado magistralmente, y él solo responde: ¿acaso lo hice? Y el otro se queda con jade. ¡Ah, cabrón! Entonces, nos deja mucho para el personaje, para un posible futuro. O sea, sí queda abierta esa posibilidad, ¿no? The Winter Soldier. Sabemos que desde finales de la Segunda Guerra Mundial, Bucky ha estado realizando misiones de asesinato, removiendo a rivales y opositores. Y esta es parte fundamental de la trama de esta película. El código de activación: anhelo, oxidado, 17, horno, 9, benigno, bienvenida, 1, vagón de carga. Todas estas palabras conforman un código de control de activación para control mental. En los años 50, de hecho, se experimentó con ello en un programa llamado MK Ultra. Cuando se hizo público, sirvió este como base para películas y para novelas, por ejemplo, The Manchurian Candidate de 1962 y la novela de Quien se fundamenta, que es de 1957, que hablaba sobre un asesino programado. Incluso pues Tony Stark le llama de esa manera a Bucky para la parte final del filme, cuando van precisamente a la base, le dice: hey, cálmate, Manchurian Candidate, vengo como amigo. Apuntando. Exactamente. Ahora, hay una versión de Manchurian Candidate que sacaron en los años 2000 con Denzel Washington y es muy buena la película, muy muy buena. El candidato del miedo se llamaba en español. Ahora, el asesinato de Robert Kennedy por Sirhan Sirhan, se asume que él fue una víctima precisamente de este tipo de acondicionamiento mental, porque él en ningún momento ha reconocido tener memoria sobre el hecho y algunas otras cuestiones, y lo han analizado psicólogos y todo el pedo, güey. Pero él no recuerda nada de eso. Entonces dices, pues ay, cabrón, a lo mejor sí fue víctima precisamente de este tipo de condicionamiento. O sea, no es algo salido, está documentado. Sí. Y es una de las historias más famosas de conspiraciones modernas. Si no me creen, googleenlo, MK Ultra. Ahora, además, la palabra de Homecoming o bienvenida, que forma parte del código de activación de Bucky, pues ahora sí que es un guiño directo a la nueva película de Spider-Man, que precisamente lleva ese nombre, Homecoming. Uh-huh. Ahora, un buen easter egg es la jaula donde encierran a Bucky para su interrogatorio. Tiene la nomenclatura de D23, y si recuerdan bien, es el nombre de la convención de Disney, es el nombre del club oficial que tiene el año de la fundación de la compañía. Ahora no. Falcon. Sabemos que en los cómics Falcon pues es acompañado por un halcón. No, yo no sabía. Ah, pues sí. Ahora, en el cine no habíamos visto algo así porque pues admitámoslo, se vería extraño y pues la neta sí, bien pinche. Como Birman. Sí, a ver, sí, así, ándale, a ver, mi mano vengador. Sí, no, pues no. Así que pues la idea de que solucionaran esto con un dron pues fue muy buena idea, güey. Sí, fíjate que yo no sabía ni madre del güey ese. Y cuando lo vi con el dronecillo, que es como su apoyo táctico, sí se me hizo una herramienta sumamente interesante. Sí le quedó y estaba perdón. Sí, ahora sobre todo en esta época donde los drones ya se están haciendo de uso común. Uh-huh. Este, sí, ya por $2,000 compras tu propio dron. Sí, entonces se ve chingoncísimo, güey. Y de hecho el dron se llama Red Wing, exactamente igual que en los cómics. Ahora, en la historia, exactamente, este halcón es comprado por Falcon en Río de Janeiro y mantiene un enlace mental con esta ave. Aquí lo vemos manejándolo pues mediante un control remoto y pues la neta es mucho más plausible y puede hacer sí, cosas más chidas. Más creíble. Bueno, plausible un güey con pinches alas metálicas. Dentro de las posibilidades, sí, sí. ¿No? Ahora, si te la crees más fácil. Sí, sí. Iron Man. Tony trae un pido existencial. Lo dijimos ayer. Sí. De Yahoo. Tony trae un pedo existencial severo desde la batalla de Nueva York. O sea, sí, mal plan. Se la pasa con síndrome postraumático en todo Iron Man 3. No lo ha podido superar del todo y esto le ha estado afectando en su relación con Peter Pops. Ahorita están separados. Además, súmenle que sigue culpándose por las muertes a su alrededor. Más aparte, sigue haciendo sus pendejadas como normalmente hace. Como, por ejemplo, la creación de Ultron. No podemos olvidar esto porque es parte fundamental para entender qué es lo que lo motiva. Y por ello, termina cambiando su actitud 180 grados de ser un rebelde de nadie me dice qué tengo que hacer en Iron Man y en Iron Man 2 a las posteriores que tenemos ahora de rendir cuentas, pues su sentimiento de culpa es lo que lo está carcomiendo. Sí, pero también estuvo muy mamón, güey. Sí, no, te pasó. O sea, en la anterior básicamente destruyó el mundo y una ciudad por sus mamadas de que quería paz y desarrollar el pinche al Pinocho. Sí, güey, no. Güey. Y en la anterior a esa destruye hasta sus armaduras por quedar bien con Pepper, güey. Ándale. Entonces sí, como que cabrón, ya decídete, güey. Y ahorita de que va una vieja cualquiera, güey, X. Ay, que no es la que tú decías, te salvaste, papá. Ah, la negrita. Sí, no. No, pues eso no pasó. No, no pasó. Maldito sea. Bueno, pues como yo sí soy bien chismosote, Poncho dijo que qué buena onda. Ya lo dejamos así. Sí, sí. Que se queden con curiosidad, pues. Pues va la pinche vieja esta pandrosa y le dice: yo siempre que te voy a ti, yo diré: ese güey es el asesino de mi hijo. Y lo dejó traumado a un superhéroe millonario mamón y guapetón, güey. Le voy el anda, güey. Hubiera agarrado y... Hubiera agarrado la foto del hijo y lo hubiera roto, güey. Está en tu pinche hijo, güey. Y luego lo hubiera hecho. Me compro tres. Un billete de $100. Sí. No, simplemente lo hubiera hecho. ¿Sabe qué? No lo va a poder olvidar, güey. Entonces, no importa que yo le ofreciera $10,000,000, ¿verdad, señora? Bueno, pues hay que tratar de seguir adelante. No, pero igual era bien marihuana el cabrón, se hubiera muerto de otra cosa. Sí, puedo clonarlo, no hay pedo. Pues, si te regresas poquito en Iron Man 3, acuérdate que el niño hace que tenga un flashback casi cañón y que le dé un ataque de ansiedad pesadísimo. Y sí, fue un mendigo mocoso de 8 años. Uh-huh. O sea, trae pedos. Joteado el güey. Sí, no. No quiero ser como quien, pero. Ahora, él es llamado. Faltó que se saliera del equipo, güey. Nos vemos. Es llamado el futurista cuando va a visitar a los Avengers prisioneros en The Raft, la famosa prisión de supervillanos del universo Marvel. Hawkeye se burla de él llamándole futurista, el que sabe lo que es mejor para ti, aun y cuando tú no lo quieras. Esta es una referencia clara a su personaje como miembro del grupo de los Illuminati, que está conformado por Reed Richards, Black Bolt y en su momento también ¿perdón? Black Panther, Doctor Strange, Namor y Charles Xavier. Y toman decisiones trascendentes que terminan causando peores tragedias que precisamente aquellas que trataban de evitar. Hay un discurso incluso en los cómics donde el mismo Tony Stark se autodenomina junto con Reed Richards como futuristas. Entonces, un buen detalle. Ahora, por si fuera poco, Robert Downey Jr. sacó un disco llamado The Futurist en 2004. Su eterna colección de armaduras es su sello distintivo de Tony. Y aquí no hubo excepción. Vimos una de sus más famosas y padres armaduras, la Mark 38, o mejor conocida simplemente como Bleeding Edge, y con Friday como su inteligencia artificial. Ahora, por cierto, en un diálogo con ella, Tony menciona que se le imaginaba pelirroja, y ella responde que la realidad es diferente. Bueno, en los cómics hay una representación holográfica de Friday, y adivinen cómo es. Pelirroja. Exactamente. Capitán América. Pues la película es sobre él, o sea, no es sobre los Avengers. Es el pedo de él. Y pues la película, aunque bien pudiera funcionar como Avengers 3, pues representa un juicio moral sobre la libertad y el poder decidir sobre tu destino. Vemos una clara evolución del personaje y cómo ha ido encajando este hombre fuera del tiempo en el presente. Con referencias a que sigue siendo y conservando lo que es él en esencia, como puedo hacer esto todo el día cuando le están dando su putiza, güey. La primera vez que está ahí en el callejón. Exactamente. Todo flaco y... y jodidón que le están poniendo su chinga, güey. Aquí lo hace lo mismo otra vez con Tony, o sea, sigue siendo él. O identificándose con Spidey precisamente al decir de dónde viene. Pues yo vengo de Queens y yo pues, de Brooklyn, órale. Chidas pelas. Sí, mi barrio me representa, güey. Ahora, ya en los cómics, Steve Rogers ha renunciado también a ser Capitán América en algún momento y adoptó la personalidad llamada de Nomad. Por cierto, el traje de Nomad era una cosa más pinche de que hay, güey. Pero es un guiño también. Ahora, no podía haber una película de estas sin Stan Lee y su famoso cameo. Y pues este creo que ya es el último, ¿va? Sí, ya. El generalísimo se nos retira. Ahora, no puede saber. La mejor vida. No. Y pues regresa como un repartidor de FedEx y pues con su apodo de Tony Stank. Sí, fue divertido, aunque pues ya todo no, bien, todo chido. No va a superar jamás al de Deadpool, sí, por 300 sí, dólares. Es que a los que no les ha gustado el cómo salió en este cameo es que no mames, ya después de que esté presentando Teiboleras es insuperable. Sí, no, no, y el que lo disfrutó, güey, estaba feliz de la vida, o sea, se notó que lo disfrutó porque no puedes comprar el amor, pero lo puedes rentar por 15 minutos. Entonces, y ahora inocencia, castidad, no, mames. Perrote. Güey. Ahora, en trivia general, no vimos el Ángel de la Independencia, es una glorieta de Berlín, pero no, es el de México, toda la banda se, ay, no, pendejo, sale el nombrezote, se la pelaron. Algunos cameos. Jim Rash como el Dean del MIT. Ahí lo conocemos por la serie de Community por ser su director de la escuela. Y él había trabajado ya antes con los hermanos Rousseau. También hubo otro de los actores que sale en Community que hace también un cameo, un pequeño papel en Winter Soldier. Damien Potier, que fue el primero en interpretar a Thanos, hace un cameo como uno de los mercenarios, en este caso de Crossbones, es el que trae precisamente el virus. Y Sofía Rousseau, que pues es pariente obviamente de los hermanos Russo, también hace una breve aparición en la película, así como la extra número 58B, por ahí sale. Órale. Y bueno, y como en cada película de la fase 2, en esta que fue el inicio de la fase 3, pues vimos a Bucky perdiendo un brazo. Simón. Siempre sale un personaje perdiendo un brazo. Ahora, hay escenas sacadas tal cual es de los cómics. Quizás la más icónica es la batalla final entre el Capitán y Iron Man disparándole con sus rayos y siendo detenidos por el escudo del Cap, que es la portada del número 7 de los tomos principales de Civil War y es impresionante. ¿Ya la viste, va, Jima? Afirmativo. ¿Qué tal está? Súper. Está chingona, ¿verdad? Sí. Ahora, la escena de Hawkeye disparando la flecha con Ant-Man o tic-tac para los cuates. Ajá, sacada de la portada del Avengers número 223. O el arañón que le deja Black Panther al escudo del Cap. Sacada de la portada del Capitán América Annual 8. Donde en lugar de ser Black Panther, es Wolverine quien le deja el regalito. Órale. Ahora, el filme marca el 75 aniversario de Capitán América. El 10º aniversario de la publicación de Civil War. Y el 50 aniversario de Black Panther. Ajá. Y claro, creo que cubrió con todo. Perfectamente. Ahora, los directores de John Wick asistieron en la creación de los combates cuerpo a cuerpo. Así que si se preguntaban por qué salieron tan chingones, pues es por eso. Sí, ahora, estos güeyes, antes de ser directores, eran precisamente actores de riesgo. Entonces saben su business, güey. O sea, hasta por eso hacen unas pinches peleas de poca madre, güey. Ahora, la formación de los New Avengers. Al final de la Civil War en los cómics hay dos equipos, The Mighty Avengers, liderados por Tony Stark, cuyos miembros son Miss Marvel, Black Widow, Sentry y Spider-Woman. Y por el otro lado tenemos a los New Avengers, liderados por Capitán América, con Luke Cage, Wolverine y Spider-Man. Y también por ahí aparece la Mole. Aquí vemos que Steve libera a su propio equipo de The Raft y por lo tanto pues ya quedaron dos equipos de Vengadores. Falta ver si se llaman Secret Avengers o The New Avengers. Y aunque me duela, pero el tráiler rompió el récord previamente ganado por Star Wars The Force Awakens al ser el más visto en solo 24 horas con 64 millones de vistas. Y si Jima me hace favor de checar cómo está rankeado ahorita en el tomatómetro la película, inició con un 199, obviamente iba a ir bajando, pues, evidentemente, pero por ejemplo ahorita está con... 98, 94 creo. No, ya no le muevas. Con 93. ¿Ya bajó 93? Ey. Fíjate. Ahora, habíamos dado hace unos días un ranking de películas, cómo salieron originalmente rankeadas cuando salieron. Quizá ahorita ya bajaron, subieron, etcétera, ¿no? Pero, han cambiado. Por ejemplo, en Marvel, la mejor rankeada era Iron Man con un 94%, seguida precisamente de Avengers con un 92% y Guardians of the Galaxy con un 91%. Entonces, digo, si Capitán América ahorita está con un 93%, deja que se estrene en Estados Unidos, le va a dar otro. Sí, entonces va a venir quedando con 94, 95 tranquilamente. Sí. Y eso pues la coloca realmente muy, muy, muy bien. Nada que ver con esa tabla pedorra que hicieron los de DC, sí, de cuáles eran las mejores películas. Se la bañaron. Sí, no, ahí sí, ni para dónde chingados decirles. O sea, no, no estamos jodiendo. Bueno, de ahí nos vamos pues a... Guru, guru. No. ¿Qué les gustó en general? Porque ya estuvimos diciendo bastante de eso. Fíjate que me quise esperar en este momento para decir... Me gustó mucho que se las ingeniaron lo suficiente para no hacer la necesidad del Hulk y de Thor. Cuando yo me enteré que no iba a estar el papichulo de todos y el Hulk es el perrote, güey. Mamalón. Dije, a ver si no se nota mucho el hueco de los dos personajes. Y fíjate que ni siquiera lo sentimos. De hecho, la gente estaba más ocupada en descalificar a los superhéroes como Spider-Man y Black Panther, de que se salieron muy poco, para qué salieron, etcétera. Pero ninguno dijo, oye, no mames, es que sin el Hulk no es lo mismo. Neta que en otras manos la ausencia del Hulk hubiera más peso. Sí, o sea, hubiera sido de que, ay, es que mejor lo hubieran sacado y cómo es posible y la chingada. Entonces, me gustó mucho que se las ingeniaron lo suficiente como para sacar una historia que tuviera su propio encanto con personajes que cubrieran todos los huecos y no nos dejaran sentir la necesidad de ellos. No, y aparte hicieron la referencia de cada uno de ellos. Exactamente, así que... qué padre que hicieron la referencia de que, y si hubiera estado güey, les hubiera puesto en su madre a todos. Y le dice con su carita de pucherito a esta mamacita, ay, güey, ¿de qué lado crees que hubieran estado? Y dice, ay, cabrón, de veras, ¿verdad? De por sí se los cocharon a los Starks. Sí, exactamente. Imagínate con el Hulk, güey, pues no los matan, güey. Me gustó mucho eso. Repito, la ligereza de la historia de que no se complicaron nada y le entraron básicamente directo a los putazos. Uh-huh. Eso fue la fórmula perfecta. Quieren hacer un buen producto, lo hubieran sacado de esa manera, sin complicarse demasiado. Sí. Se trataba de ver madrazos y ya. Me gustó más el que la relación tráiler-película fue perfecta. Sí. O sea, el tráiler estaba muy bien hecho. Te dejaron ver muchos madrazos y básicamente te dejaron ver pedacitos de las secuencias de cuando se dan de madrazos. Ajá. Y llegan y pues ya por fin se dan en el aeropuerto, que repito, o sea, fue fortuito. O sea, algunos estaban ahí porque los llevaron. Otros como Falcon, que le tocó de accidente. Porque somos y algunos compas. Otros, Simón, porque sí tenían, sí había un compromiso de amistad con ellos. No del todo heterosexual, ¿verdad? Bucky. Entonces ya cuando por fin se dan el enfrentamiento entre todos, que saben que no queda otro camino más que pelear, y lo dicen, ay, chingo, ¿lo que vamos a hacer? Pues pelear, cabrón, o sea, no hay de otra. Chingle. Y se empieza a ver ese duelo. Yo creo que el mejor que ha salido entre superhéroes, cabrón. Uh-huh. De que sí estamos viendo así a superhumanos, a personas que tienen habilidades superhumanas y utilizando su despliegue de arsenal de la mejor manera posible para tratar de contener y neutralizar a los demás. Eso, güey, estuvo perrote. Lo mejor, la serie. Pero fíjate que, por ejemplo, eso que mencionaste ahorita es muy importante. No se querían matar, güey. Se quería neutralizar uno al otro. Porque, por ejemplo, cuando War Machine pues tiene el accidente, porque pues Visión le dispara por accidente a él, Falcon de volada llega a ver qué pedo. Y ahí sí el Tony se vio bien mamón, güey. Sí. Lo noqueó a la chingada de mal pedo. O sea, sí, se vio mamón. Se vio peor. Eso es lo que no me gusta. Y haz de cuenta que la cereza del pastel fue de que ya cuando se dan el tiro, que... ¿Entiendes? Sin necesidad de que mi mamá se llama Marta y tú vas a ver, y el otro güey me metió cizaña y me está sobornando. O sea, sin necesidad de eso, sí fue pleito de quinceañera, ¿verdad? De que ya, güey, estás muy mamón, ya bájale a tu pedo. Bueno, ¿tú qué, güey? ¿De qué? Y que se para y dices, ching, va a haber madrazos. Pleito fuera de la escuela. Simón, entonces así se vio que se caldearon los ánimos y ya cuando se enfrentan sabes que va a haber madrazos sin necesidad de Honduras. Ya están ahí, tiro, y ya después del tiro. Que ya son amiguis, que ya el güey agarra la onda, basta con ellos y trata de buscarlos porque pues, tú estás con la expectativa de que de veras si despiertan a los otros cinco cabrones, bueno, pues por lo menos ya va en buen plan el pinche Stark y entre los tres por lo menos los contienen. Ya llega y qué cámara, cámara, güey, ya vengo en son de paz y órale, güey. Buena onda. Y luego dices, ah, chinga, pero en el trailer se ven más madrazos. Sí. O sea, ¿en qué momento se la, ya, güey, que se vea? Ya va a avanzar la película, ya casi se acaba, entonces... Pues, ¿qué? ¿Van a acabar raspados al final? ¿O qué va a pasar? A lo mejor fue una pinche pesadilla surrealista y van a soñar que se pelearon, pero en realidad no. Y yo tenía esa expectativa y dije, qué bueno. Ya cuando se dan el tiro, pues obviamente ya sabes por qué. Y dices, fíjate, qué bueno que te manejaron así el tráiler, porque verdaderamente sabías que iba a haber más madrazos, no sabías en qué momento, y te mantuvieron a la expectativa y el giro de la historia fue muy decente. Sí. Eso fue lo que me gustó. Y pues todos los personajes que ya dijimos. Adelante 2.0. A mí lo que más me gustó es que realmente fue una película en sí, ya que tuvo, ayer lo mencionábamos, de que al final fue más algo tipo thriller que toda la acción. O sea, me recuerda mucho las películas de Misión Imposible, inclusive hasta la película de Sexto Sentido, donde tú ya esperas algo, así como lo decía Stoico, ya tienes el final, tú en tu imaginación ya lo tienes escrito y nada, papá. Te dan completamente el giro. Los hermanos rusos se volvieron a lucir con eso. Una de las cosas que obviamente más atrajo fue todas las secuencias de acción, todos los golpes, cada uno de los superhéroes lució sus poderes. Y no solo eso, sino que amagó a los contrincantes. Y en ese inter todavía nos daban la mirilla de, bueno, estoy a punto de madrearlo, pero oye, espérate, ¿Sí estás peleando al 100 o ¿sí estás de Davis o qué onda? ¿Cómo andas? Entonces exactamente esos guiños que nos dieron nos permitieron ver que a pesar de que eran contrincantes, como bien lo mencionaste ahorita, o sea, estaban tratando de controlar la situación. Y otra cosa digna de destacar, mi dicción es perfecta, no me corrija. el papel de Scarlet Witch, no, perdón, de Scarlet Witch, ya me fui. Sí, también, cómo no, así que se infiltró y nos hizo pendejos. Chiquito. Sí, exactamente. Cuando Black Widow le dice, no, espérate, pues ahí me dijeron que yo les iba a decir dónde estaba, no les iba a detener, uh-huh. O sea, ella se queda con el papel que sí tenía desde un principio, que es un espía. Exactamente, entonces chiquitota. Ninguno de los personajes perdió su esencia, ninguno de los personajes estuvo pisando callos ajenos y como bien lo mencionabas, o sea, los madrazos estuvieron bien dados, cuando tenían que explicar las cosas lo explicaron de manera rápida. Uh-huh. En sí toda la película fue una película, o sea, nos dio el entretenimiento que, uh-huh, que requeríamos. Sí. Cumplió. Con todas las cosas, si acaso para que hubiera sido el combo completo, nada le faltó romance, pero nos dio un poquito de drama. Lésbico. Ay, se me pasó lo que me gusta. El Capi. Simón. En lo que me gusta se me pasó que el Capi ahora sí ya se vio heroico. O sea, en cómo piensa, en cómo luce, en lo que hace y en cómo actúa. Y ahora sí ya se vio poderoso el güey. O sea, sí se ve que el escudo sí sirve, güey. Porque a mí siempre se me hizo rompiendo pedorro, las leyes de la física. Simón. No, fíjate que ahora sí. Ese comentario sí de Spider-Man que le dice: y tu escudo no obedece para nada a las leyes de la física. Sí. Es chido. Ni la moto tampoco. Y eso que no me viste mi moto en la anterior. Sí, la otra fue una. Jima. Bien. Rápidamente. El Hombre Araña. El Black Panther. El Ant-Man, por supuesto, me hizo perrote. Y me gustó mucho también. Repito. Que no saliera la novia de Iron Man. Uh-huh. Que me caga esa vieja, güey. Adelante, Lord Tetanus. Fue lo que más le gustó, ¿eh? Che, o sea, Pepe, lo que más me gusta es la ausencia de esta pendeja, sí, hija de la de chingado. Bueno, pues yo creo que ya mencioné bastante de las cosas que me habían gustado. Me gustó básicamente el cómo han ido evolucionando los personajes, cómo se han ido puliendo sus personalidades. uno de los detalles que no me gustaba, por ejemplo, de las películas de Sony de Spider-Man o incluso las de 20th Century Fox de los X-Men, es que ves versiones a veces muy dispares de sus propios personajes, ¿no? Por ejemplo, recordemos al mismo Wolverine. En Wolverine Origins le dan en la madre, o sea, lo destrozan, sí, al personaje. Y en algunas otras películas donde sale Wolverine, por ejemplo, tiene algunas partes rescatables, tiene unas partes fregonas y luego tiene otras que dices, ¡ay, cabrón! O sea, no han encontrado un balance de los personajes. Y aquí sí, y eso es una de las cosas que más me ha gustado. Fíjate, ¿no?, que aquí la palabra adaptación del cómic, o sea, le queda al 100%. Porque realmente, como ayer lo platicábamos, o sea, si ves el cómic de Civil War, eran, o sea, cientos de superhéroes peleando. Y aquí los que tenían que estar, los que se han presentado y los nuevos que nos introducen, les dieron un fondo. Les dieron background, nos dieron antecedentes, todo lo necesario para que dijeras, va, okay, sí, te la creo, tengo la expectativa de la nueva película, todo. O sea, realmente el equilibrio que le dieron de la adaptación va al 100. Cosa que mencionabas, que por ejemplo Tobey Maguire, las adaptaciones que hicieron fueron horribles, nada que ver. Sí, todavía no, sigo no, frustrado con Venom. No, no, eso no pasó. ¿Quién no les gustó? Híjole, afortunadamente, a pesar que la película es buena, tiene filete de donde cortar por unas buenas lados, chuletotas de cosas malas. Primero, ¿cómo son culos? Oye, güey, el pinche golpe emocional, ¿cuándo, güey? Sí. Nunca llegó. En la anterior, de que, ¿sabes qué, güey? Pues hay que matar a alguien, güey. Pues al Quicksilver. Y lo mataron y nosotros como que... No, pasó de noche la muerte. Simón. Y luego en esta... No, ¿sabes qué, güey? Pues... Pa' que haiga... Un golpe emotivo. Pues pa' que haiga y dale un madrazo al negrito. Maten y al que negro. Si dices, mira, pobre cabrón. Oye, güey, ¿pero cuánto salió, güey? 5 segundos atrás, güey. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué le sacan a no matar a un cabrón? O sea, el War Machine estaba pedido. Todos íbamos con la expectativa de que como en el cómic se muriera el Capitán América, así debía de ser. Y hasta me acuerdo que en algún momento ustedes comentaron de que, ay, estos güeyes son tan capaces de invertirlo y matar a Tony Stark. Que hasta dijeron, no, pero es que pues es el perrote, es el que trae gente. Sí, pero y ya, también el acuérdate que más cobra. Que, pero acuérdate precisamente que es el que más cobra y que su contrato ya terminaba y todo el pedo. Entonces podía ser una salida para él. Y órale, decíamos, ah, cabrón, bueno, dijeron ustedes, oye, güey, si le dieran esa cambio, ese giro, híjole, estaría muy cabrón. Y yo dije, nah, son bien culos. O sea, van a agarrar al pobre pendejo del War Machine y es el que van a chingar. Y en el trailer decíamos, sí, pues a huevos, sí, tenían que matar al negro. Es negro. Y ahí me quedó la esperanza de que para compensar que no mataran ni al Capitán American o a Tony Stark, que por lo menos se chingaran al War Machine y a otro cabrón. O sea, sí, para que fuera uno y uno. Para uno que, y uno. Sí, para que lo sopesaras. Y cuando se empezó a tomar mucho la pareja gay del Cap, ¿cómo se llama? ¿Bucky? Jorge Candelas. No, la otra, la rubia, güey. No la morena, güey. Sharon Carter. Sharon, cuando empezó a tener más pesos, más momento de lucidez, ya ves que se da un tiro entre ella y el Scarlet, la Black Widow, que hasta se ve niveladón, o sea, las dos saben tirar buenos madrazos, sí. Y yo dije, hijo, esto es a la que se van a chingar, o sea, ya le di un beso, ya tiene su momento de lucidez, va a ser algo heroico y se la van a cochar y luego quizás muera. Y en ese orden. Y mi madre, güey. Otra cosa que no me gustó. Por ejemplo, pero en los cómics, Thor mata a Goliath. Órale. Y lo mata. Órale, sí, le hace un pinche agujerote en el pecho, güey. Con Mjolnir, órale, cabrón. No me gustó el cómo desarrollaron. Qué bueno que lo hicieron con ligereza, repito. O sea, qué bueno de que. ¿Qué onda este güey? Pues me lo traje, güey. Es un compa. Es compa. Oye, güey, ¿tú por qué tienes poderes? Pues ya sabes, un pinche accidente. Y mi tío era chido. Y ya, güey. Pero abusaron, ¿sabes dónde? A la hora del trauma. Tú eres el asesino de mi hijo. Y la otra. Ay, los maté. Y ya, güey, o sea, si no te la crees que haya habido tanto pedo en el mundo por una cosa tan insignificante. En realidad, el mundo tenía mucho que agradecerles de que rescataron un arma química que para empezar los gobiernos pendejos no supieron proteger como debían. Y el efecto colateral pues era un daño grave, pero que se pagaba. Entonces, no fue como en... Lo resolvieron mejor los Increíbles, güey. Otro súper se va a la corte. Y es que yo me quería suicidar, ¿y usted por qué me rescata? Entonces, ahí te pintaron un panorama de que ya dices, ay, no mames, este güey, pues yo hice mi chamba, ¿cómo me voy a imaginar que este güey de veras se quería matar porque se quiso suicidar? Pues sí, sí, pendejo, por eso me quiero suicidar. Entonces, ya que era un problema más mediático y burocrático, güey, que verdaderamente atroz. No, y aquí por la esquinita de un edificio lo pusieron, eso, no mames, güey, sí, sí le faltó ahí. Lo peor para mí, Zemo. Sí. Pinche villano pedorro. A mí se me hizo interesantísimo el giro de que no, güeyes, ¿saben qué? Los otros cinco cabrones que ustedes tanto miedo le tenían, que hicieron tanto pedo por eso, en realidad ya están muertos. Pero qué bueno que ya están aquí, güey, para que se enteren que en realidad no necesitamos esos cinco asesinos porque ustedes mismos son asesinos. ¿Ya viste que mató a tus papis? Escúchale, eso sí, dices de que, ay, güey. Sí. Pero en general su motivo era pedorro porque me consumió la venganza. O sea, no quería conquistar el mundo, la güey. No quería ir por el Necronomicón y resucitar a su familia. No quería nada, güey. O sea, quería hacer la malobra, güey. Y fíjate como que, se quedó, ejemplo, sin familia, ya tenía mucho tiempo libre y pues se puso a desencriptar no sé qué pedo. Fíjate que, por ejemplo, esa es una de mis cosas que no me gustaban de la película, Zemo. Porque bien podía haber sido, no sé, Pancho Pantera. Uh-huh. Y no pasaba eso, nada, güey, o sea, pero el nombre de Zemo automáticamente te lleva pues al Barón Zemo de los cómics, sí, que es un gran personaje que se da a los putazos con Capitán América y sí se vienen dando su buen llegue entre los dos, o sea, sí se tiran, sí, machín. Y además es una mastermind porque es el líder de los Thunderbolts, que son precisamente como el equipo en negativo de los Avengers. Y aquí por lo menos le hubieran dejado lo genial, güey, o sea, si nos hubieran dicho de que a Zemo, ay, es que este cabrón y su coeficiente de 280 hubiera dicho, ah, cabrón, pues está más. Y ahora, y aún con todo eso, es un mucho mejor Lex Luthor que la de Batman v Superman. Se lo lleva de calle. Ah, no, sí, sí. Se lo lleva de calle. Pero aquí el problema es que precisamente es un villano que sientes, pero que pudo haber, que no, dado más. Pero, ¿sabes qué no me gustó, güey? No dijeron que era la supermente. No es el supergenio. Ah, sí, no, no. Ni tiene los supermotivos, güey. Ni tiene los superrecursos. Es un güey pobre, güey. Sí. Empeñoso, güey, pero jodido. Entonces dices, ah, cabrón. Entonces que cualquier persona del planeta le puede poner en jaque a todos los pinches vengadores. No mames, güey, así fue un pinche villano muy guango. Estuvo padre que no fuera el villano que va a traer el mal de otro mundo y abre un portal y vienen dos, que dices, oye, ya no mames, güey. O sea, otra vez, las otras dos fueron iguales. O sea, como Ultron, bueno, el superpoderoso que acaba siendo jodido por pendejo, güey. Que también trajo sus propias copias, ¿sí? Uh-huh. Entonces, que siempre es eso. Y entonces, qué bueno que se alejaron de eso y que básicamente se centró en el conflicto de... Sin embargo, en ese mismo modo de hacer light, sí hicieron un pinche supervillano... muy guango, que no tenía ni madres de super y tenía poco de villano. Uh-huh. Al último se quería matar, entonces si se hubiera matado, si el Black Panther no hubiera llegado de baboso, güey, nunca hubiera dicho su frase de que en realidad crees que fracasé. Sí. Que nomás dice, lo hice. Sí, me recordó como el de Whiplash al final cuando está en la prisión con Tony Stark, que le dice, uh-huh, también lo mismito, es la misma frase, y el otro también le dice, ja, ja, ja, te hice sangrar y ahora los tiburones vendrán por ti. Simón. Es lo mismito, güey. No, y este es exactamente dice, igual. Lo hice. Sí, güey, no hiciste ni madre, güey. Ya te la pelaste, güey. Ya los otros güeyes están pisteando. Entonces, gracias por participar. Ándele, güey, sí, eso no me gustó. Adelante, Ponchoreto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ayer lo mencionábamos de que le dieron mucho énfasis a los superhéroes. Ayer lo mencionamos y hoy me aperré. Sí, pinche. No suelto, ¿verdad? Y lamentablemente no tuvimos un villano. Cuando vimos en los trailers a Crossbone, o sea, tristemente o afortunadamente nuestra mente voló para el lado negativo. Sabíamos que iba a tener algo de peso y a los 7 minutos ya lo habían matado. Después, el Barón Zemo jamás llegó a su clímax, por así decirlo. Realmente no presentaron absolutamente nada en cuanto a eso. Y, por ejemplo, ayer decía, si hubiéramos quitado a Spidey y puesto un mejor... Ayer no pasó. No, es que estábamos platicando nosotros. Sí, en el déjà vu, güey, en el déjà vu. Sí, en la institución ahí. De que, por ejemplo, si hubieran quitado a Spidey... Fuera del guiño de que viene una película de Spidey, no hubiera hecho falta. Por ejemplo, con Black Panther sí tenía un trasfondo, sí tenía un porqué, sí tenía todo. Pero con Spidey yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Métele mejor un mejor villano que tenga un poquito más de peso. Y si no, no metas villano y que nada se enfoque en la pelea conflicto, entre... ¿no? Exactamente, en el conflicto. Porque... Fíjate que eso sí tuvo mucho que ver también con el anuncio que hiciera, por un lado, la DC Warner, de que iban a hacer la película de Batman v Superman. Entonces, originalmente ya habían comentado los hermanos Russo que la trama original de Capitán América 3 no iba a ser Civil War, iba a ser otra madre. Pero cuando hacen el anuncio oficial de la Warner, pues dijeron, ah, cabrón. Reculearon. Sí, no, ah, cabrón, espérate, no nos van a poner una chinga con esto. O sea, y se aplicaron, hicieron la adaptación de Civil War. Originalmente tampoco estaba incluido Spider-Man, el personaje nuevo era Black Panther, uh-huh. E iba a tener un papel mucho más tranquilo todavía. Pero en ese entonces empezaron con las negociaciones con Sony, precisamente para tomar el control creativo del personaje de Spider-Man. Y pues de hecho los derechos se quedaron con Sony, pero aquí manejaban ellos el control creativo. Entonces, incluso por eso no habíamos visto nada de Spider-Man hasta ya al final en el último tráiler. Porque pues, todavía no estaba nada seguro. Cuando ya la negociación interna ya iba bastante avanzada y que pues órale, empezaron a incluirlo en el guión. Y en esa nueva versión del guión pues dijeron, no, pues Black Panther ya sobra, vamos a quitarlo. Pero resulta que la trama ya estaba tan bien construida alrededor de Black Panther que pues uh-huh. tampoco podían quitarlo. Entonces tuvieron que buscar un balance entre los dos personajes para que no se opacaran uno al otro. Entonces sirvió la película precisamente como intro para los dos en sus propias películas. Y la verdad es que funcionó perfectamente bien. Sí, sí, sí. O sea, sí, como introducción bien. Lo hace perfectamente. Y tan así que a todo el mundo nos encantaron, güey. Sí. Pero si lo ves como el avance de la historia, pues Black Panther, pues sí tiene razón de ser. Pero uh-huh. Spider-Man, como lo mencionas, pues la neta es que tampoco, o sea, no aporta. Es el güey que te traes porque es buenos palomadrazos, nada más. Sí, exactamente. Eso es lo único que yo considero que pudo haber faltado. Obviamente la inclusión de Thor y Hulk hubieran hecho un plus, pero yo digo que la nómina fue lo que ya no les alcanzó. No tanto de que no los pudieran meter. Pero pues este Rufo lo pagan bien poquito, güey. Qué inocente. Uh-huh. Es el más chido, güey. Chimón. Uh-huh. Es que no ve su potencial, es lo malo. Pero en sí, fuera de eso. Ah, para perrarme y desquitarme, la banda sonora. No te creas, Jima. Échatela. No, adelante. Se me acabó mi coca de la impresión. Sí, no hay hielo. Pues bueno, pues aquí todo lo que voy a decir es a título de ya turista. Ya despertó. Algo que sí, la verdad sí. Algo que de alguna manera me molesta o me desagrada, que lo he leído, incluso ahorita lo he escuchado. Pudiera entender que es a título personal y de conveniencia de la gente que lo dice. Hay frecuentemente se repite de que lo adaptaron muy bien y que la llega. Pero por otra parte, está la opinión de cosas que no son adaptadas, no son originales, no son del cómic, que pusieron, pues a lo mejor, para revolucionarlo, para hacerlo más actual. Y también les gusta. Entonces ahí como que hay una doble moral. Eso a mí no me gusta. O sea, o eres o no eres, o eres para tu conveniencia. Eso no me gusta. Pero bueno, yo soy simplemente un turista. Por ejemplo, caso concreto, una aquí nada más. El dron que trae, ¿cómo se llama el personaje de las alas? Sam Falcon. Falcon. Trae un dron cuando debería traer un animal. Y bueno, ¿te adaptas o no te adaptas? ¿Eres o no eres? ¿Te gusta porque te conviene? Sí. ¿O qué? Entonces, bueno, ese es un doble texto ahí, pero yo simplemente soy un turista, ¿no? Coincido contigo, ese drama que me gustaría que hubiera, pues lo hay, como dije ayer, lo borran o lo acallan con un chistecillo, un chascarrillo ahí fácil, algo. Y nunca alcanza a llegar, igual el malo, ¿no? Realmente no hay un malo, no llega. Igual creo que el Hombre Verde y el Dios del Trueno hubiera sido sensacional, ni modo. La banda de alguna manera, todavía no llego ahí, güey. Igual. A pesar de que sí hay chistes padres, creo que hay demasiados chistes. Yo soy Amargator, acuérdense que yo soy Amargator, no me gusta mucho eso. Pero sí hay chistes padres, sí, por supuesto. Igual el Iron Man, ayer creo que no lo comenté, se me pasó. Pero hoy sí lo comenté con gente fan de Iron Man ahí en la oficina. Que creo que, sobre todo en esta aparición, está desprovisto de esa mamonés y de esa cosa que le caracteriza desde que sale, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Ahora él está como que pues, atormentado, ¿no? Alguien lo dijo aquí, está con cuestiones emocionales. Sí. Uh-huh. Y ya no es el mismo Iron Man en cuanto a su perfil. Sí, eso como que no se me hizo tan padre. Pero pues bueno. Igual la Bruja Escarlata a mí se me hace, o sea, totalmente desabrida, independientemente de su belleza, cualquiera que sea. A mí no me gusta. Y igualmente, ahora sí la banda sonora. O sea, se cuenta que es un genérico. Ahí está, nomás la pusieron para que se oyera algo ahí atrás. Uh-huh. Y va, ¿no? O sea, fácilmente olvidable. Y bueno, ayer que les decía eso de que el Iron Man se adjudicara la, pues el descubrimiento o el lanzamiento o la proyección del Hombre Araña, inicialmente no se me hacía tan padre eso, pero después ya diste después una explicación, ¿no? Un poquito más sólida, que dije, bueno, pues sí, suena bastante bien. Igual lo de el Visión, que al ser una cosa artificial quiere echar pata con la otra superhéroe, y claro, también tiene un respaldo histórico, dice, ah, bueno, está bien, ¿no? Porque de entrada no me sonaba. Claro, repito, yo soy un turista. Y bueno, ¿no? Algo que era así como que algo que me llamaba muchísimo la atención era, ya se había dicho aquí desde mucho tiempo, la conclusión de esta película, que ya, pues al fin se va a morir el marica este de azulito y no sucede. Entonces dije, bueno, entonces otra vez se adapta o no se adapta, o por qué, o a lo mejor dejan la puerta abierta para que se muera después, o realmente no lo sé. A lo mejor nunca sucede, no hay explicación quizá, o simplemente así la hicieron y a mucha gente le gustó, pues qué padre. Y realmente, reitero, no, yo no soy fan de tantos superhéroes, menos de este no me gusta. No tengo sus películas. La segunda se me hizo muy chida. Y ciertamente este es del Capitán América, no es de todos los demás, es de él. Pero pues bueno, o sea, sí pasa la prueba. Y sigue sin gustarme la primera parte de la película en términos generales, salvo sus excepciones. Y pues bueno, eso es todo, ¿no? Creo que no se me pasa nada. ¡Adelante! Pues bueno, creo que también ya estuve mencionando las cosas que no me había gustado de la película. Básicamente, pues es que siento que desperdician al villano. En lugar de Zemo, pudieran haberle puesto otro nombre genérico y asunto arreglado. Aún y con todo, se me hace buen villano. O sea, lo tengo que ver bajo esa doble óptica. Proyecto. Sí, o sea, tengo que verlo bajo esa doble óptica. Como personaje adaptado del cómic, me queda de ver. Como personaje villano en la trama, es muy chido. Pero así. Y en general, para mí sí se me hace una muy buena adaptación, porque luego hay muchos que están criticando, es que no se parece nada al cómic, es que quién sabe qué habla. No, es que no tiene por qué parecerse al cómic, o sea, es una adaptación de un cómic. No me van a decir que Age of Ultron estaba igualito al cómic, o sea, no mamen, o sea, no. Toma elementos del cómic y los, en este caso, los aterriza en otra trama. Por ejemplo, el accidente de la explosión, el registro, la injerencia del gobierno, la diferencia entre las opiniones, etcétera. Esos puntos que son los elementales de la historia de Civil War, sí los lleva y los hace muy bien. No necesitabas ver a 60 superhéroes dándose de putazos o una batalla campal, o sea, no, tampoco. Aquí vimos a un buen, que pues eran bastantitos, de hecho, uh-huh. Pero muy bien empleados, porque por ejemplo ahí andaban haciendo con unos memes de que viste más güeyes en Crepúsculo, en la pelea final de Crepúsculo, güey. No, güey, bueno, no mames, güey. Aquí cada personaje tiene peso, güey. Sí. Y cada personaje, este, a lo mejor algunos de ellos no tienen su película, pero han sido importantes, uh-huh, y tienen ya trascendencia dentro de ese universo cinematográfico, güey. Entonces, el verlos pelear entre todos ellos, pues, estaba chido, ¿no? Entonces, sí, eso sí. Por ejemplo, ¿no crees que esté muy menospreciado el halcón, el arquero? El arquero. Sí. Se me hace como que siempre va, ándale. Pues es que los cómics también, ¿eh? ¿No crees, ¿sí?, que brilla mucho, eh? Siempre está en un papel secundario, nunca, sí, ha sido trascendente. Sí, siempre ha sido así como que pinchón. Ha estado, pero... De lástima. Pues, no, dale. Pues es que su gracia es tirar flechas, güey. Sí, gracias. La neta, güey. O sea, no tiene otra cosa más. Entonces, de hecho, creo que la única portada que hay es la que mencionamos, donde está una flecha antigua, obviamente. Él en su traje morado. Y está Ant-Man en la punta. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, hace poco salió un... ¿Qué fue? Hace como 2 años una serie de Hawkman. De Hawkman, de Hawkeye. Muy buena. No, muy, es Arrow. No, no, te estás equivocando. No, no, no serie, no serie televisiva, este, un cómic de Hawkeye, muy, y estaba muy chido, pero platicaba precisamente de él cuando no estaba con los Avengers. O sea, en su tiempo ya, de su tiempo, por ejemplo, cuando pues vivía pues ahora sí que en su depa y andaba, o sea, sus cosas este habituales, todo lo, y la historia era muy chida, estaba muy padre. ¿Era cuando traía el traje de que enseñaste en el libro? Sí, el morado. El morado. Ajá. Y de hecho, en esta le hacen una actualización al traje, porque pues ese es de la época de plata, donde pues la neta pues sí se veía medio pincho, me da con pinches antifaces de gay transgénero. Sí, así como que parece gay transgénero, entonces pues no. Pero bueno, pues en sí, comentarios finales. Calificación. Pues calificación. Mi calificación es 8.5 tirando a 8. O sea, estuvo buena, estuvo cumplidora. Sí, 8.5. Ah, mi calificación, 9. Yo de 7.5 me le llevo a 8. Yo le doy un 9 y tranquilamente le puedo dar un 9.5 y no me duele nada. Sí, no, sí me gustó bastante la película, ni para qué, la disfruté bastante. Este, tranquilamente la fui a ver una segunda vez, puedo ir a verla una tercera y chance. Y comprarla. Sí, no, no, eso es el, sí, eso es de rigor, o sea, ya, o sea, yo sí tengo, no, no, esa sí la compro. O sea, tengo los, pues tengo las 13, güey, o sea, no me falta ni una, güey, esas sí las tengo completitas. ¿Hasta las de Hulk? Hasta las de Hulk, güey. Con este... No, la de Ang Lee, no. No, esa nunca pasó, güey. Eric Bana y Anlin, no, esa nunca pasó. Pero sí, sí las tengo. Y digo porque sí te puedes aventar un buen maratón de esas. Sí. Y sí cuadran, güey, todas cuadran perfectamente. Eso me encanta de eso. Entonces, ya sé que se me olvidó. Algo ¿qué? Que también me desagrada es que en vez de que, no en esta mesa, pero sí en otros medios, y solamente hay, llevan 4 o 5 días, ¿no? De que salió. Que en vez de que hablen de la película que les gustó bastante y que brilla con luz propia, que eso es indudable. Creo que quieren ensalzarla y hacer que brille a costa de la caída, que es la de la de Batman. Eso no me gusta. El tronco, güey. O sea, brilla con luz propia, güey, y que tu gusto sea el que salga adelante, ¿no? No que digas, es que esta sí y esta no pudo. O sea, siempre esa muy reciente comparativa. Ajá. Lamentablemente para la caída, ni modo. Pero eso me... Pues fíjate, gordo, que caída, güey, entre comillas. O sea, la comparación es inequívoca. Sí he visto lo que tú dices, güey. Sí, sí, sí. De que hay para que vean. Me desagrada. Sí. Pero sabes que yo incluso mis calificaciones, si escuchen ustedes el review de la Batman v Superman, se me hace que le di un 8, ¿eh? Entonces yo sí los tengo, sí, parejones con sí, esto. Sí, o sea, es que son diferentes. Tiene, ¿no?, más bemoles aquella. Sí, claro, claro, sí. Pero también, este es un mejor producto, es indiscutible. Y también tiene muchas fortalezas, pues ese fue mi pleito. Exactamente, pero el producto de este es más digerible, mucho más. Entonces yo creo que, no sé si esas personas con las que estuve dialogando o leyendo incluso son de esos, de esa especie que te platicaba. Marvelitas. Los Marvelitas, güey, que se me hace simpaticísimo el nombre. Yo no sé cómo le dirían a los otros. Deseitas. Deseitas. ¿No? Son como especies de extraterrestres, no sé. Sí, no. Por ejemplo, esa lista de la que tú hablas, donde ellos, los de DC, rankean las películas. O sea, hay cosas que dices, no manches, güey. Sí, o hay otro que leí hace poquito, un argentino, creo que ayer o hoy, que él no es fan de nada, ni es Marvel ni es DC, pero que se le hizo mejor la de Batman a por años luz. Y creo que... No, manches, hay cosas que... Indefendibles. Como ahorita a mí, o sea, esta película obviamente está muy bien rankeada, obviamente es muy buena. A mí me pasa por encima, tan así que no le doy ni 8.5 siquiera, o sea, me supera. Era lo que decía el día de la música. O sea, hay música tan buena, güey, que aunque a ti no te guste, está catalogada como muy buena y no tienes ni siquiera la capacidad de razonar que te pasa por encima. Es lo que me pasa, sí, a mí aquí seguramente, ¿no? Ni modo, así es esto. Sí, no, y al final de cuentas pues es subjetivo esto. Sí, ¿no? Claro, también. Son dos tramas, dos universos muy diferentes, con características muy diferentes. Igual en los cómics, DC tiene una línea argumental muy diferente a la que tiene Marvel. Y en temporadas, DC hubo una temporada que era perrísima y estuvo a nada de comprar a Marvel, Estuvo a nada de comprar a Marvel. Así como después, décadas después, Marvel estuvo por encima y estuvo a punto de comprar DC. O sea, esas son las inconsistencias de la que hemos hablado. De hecho, la era dorada de los del cine de superhéroes fue a la raíz de Batman en el... ¿Cuándo sale? 89, 90. Sí, esa fue como que las abuelitas de las que salieron de superhéroes. Entonces, pues hubo una oleada. Por ahí teníamos un programa precisamente que hablaba precisamente... Teníamos precisamente un programa que hablaba sobre las oleadas de películas de superhéroes. Y ese lo traemos pendiente. Tenemos que prepararlo también. Está chido ese, ¿no? Sí, sí, para comparar precisamente las películas que salieron de superhéroes en una época con las que salieron en la otra época. Por ejemplo, las que salieron en los 90s. Comparándolas con la nueva ola que salieron en los 2000, sí, que parece que dices una década de diferencia, pero en realidad es un mundo de diferencia. O sea, ¿no? Estás hablando de los cuatro fantásticos, y en la otra estás hablando de películas, por ejemplo, como el Batman es Spawn, El Cuervo, el Fantasma, el Phantom. Dick Tracy, o sea, toda esa oleada de películas, El Santo, que precisamente parece que nunca existieron, güey, y no es cierto, ahí estuvieron y tuvieron también su momento, y en su momento también la friquez estalló, güey. Entonces, pues es toda una época, hay que preparar eso. Pues que te vas adaptando a lo que va saliendo y el estándar va subiendo, ¿no? Exacto. ¿Sí? Ahorita que mencionabas lo de Jima, leí por ahí alguna parte que decían que realmente el Capi se había muerto por haber entregado su escudo, y que el que estábamos viendo ya era el nuevo líder que resalta, pero no da ningún guiño para que sea realmente Nomad, no dice nada de eso. No. Ya es tan capaz de que Black Panther le hace otro, güey. Sí, o sea, no es así como que... Para que se ayude, güey. Sí, así como que ven, te veo muy jodido, aliviánate, güey, ya te voy a dar uno nuevo, güey. No, esos ya son, como decía Jim, o sea, teorías que sacan de sí, que... Sí, claro, por supuesto. Es que Aunt May yo vi que le guiñó el ojo cuando... Y yo creo que esto va a seguir por bastante tiempo, sí, ¿no? Sí, no, esto va por lo menos, digo, está toda la fase 4. Ah, eso te iba a preguntar. Por ejemplo, de esta de... ¿Y hay una cuarta de Capitán América? No hay anunciado ahorita una cuarta de Capitán América. Pero, por ejemplo, hablando del... cómic, ¿hay material todavía? O sea, 75 años del Capitán América. Pero siguiendo la historia, pues. Sí. No reformateada. Fíjate, relanzada. Por ejemplo, ahorita actualmente en los cómics, bueno, después de Civil War, cuando matan al Capitán América, es Bucky quien toma el manto del Capitán América. Por ejemplo, la de Winter Soldier, hay un guiño cuando están agarrándose en la calle y que el Winter Soldier toma el escudo, güey. Uh-huh. Y así cuando pone el escudo, todos... Okay. Ese es el cómico, o sea, lo sacaron de ahí. Y ahorita actualmente, en la historia argumental actual, Falcon es el Capitán América. O sea, sí, ¿no? Tienen para... Sí, tienen mucho todavía, ¿no? La gran ventaja que tiene en este caso el actor de que interpreta a Steve Rogers es que es joven, güey. Y es guapísimo, güey. Por ejemplo, Thor. ¿Qué? Ay, güey, hasta le tembló aquí. Thor y Steve Rogers, bueno, estos dos actores son jóvenes. El que la hace, precisamente Bruce Banner y Tony Stark, ya son mucho más grandezones. Todavía Tony Stark está más grande, pues ya ven que había dicho, no, yo ya, güey, o sea, ya también ya. Bye. Ahora comentó que, bueno, pues una todavía. Otro chequecillo, güey. Pero, por ejemplo, en esta, es la primera película donde sale Tony Stark, donde no gana más que todos, güey. Ah, ya se niveló el salario. Ya le dijeron, güey, ya. Bájale aparte de nuestro protagonista. No, porque, por ejemplo, en la de Avengers y en la de pues ganó el doble que Black Widow, güey. Que todos, güey, o sea... No, pero también teníamos que entender que esa era la tercera de Capitán América, o sea... Sí, no podía ganar más que el propio de la película. Y habiendo dicho eso, o sea, subieron la barra a un nivel... Bueno, pasó eso también con la de Batman v Superman, ¿eh? La película era una secuela de Superman y terminó siendo película de Batman, güey. Entonces, pues claro. No. ¿Y le pagaron más al Batman? Fíjate que no sé cómo quedó ahí lo de los sueldos. Ni ganas de verlo. No, esos no. No. Pero pues bueno. Entonces, pues esperamos que les haya gustado nuestro versión. Dos puntos. Accidentado review de Capitán América Civil War. Atropelladón. Muy atropellado. Sí. De hecho, pues, ayer fue un día extraño, de accidentes en todo tipo. En todo tipo. Sí, entonces. Pregúntenles a los contribuyentes. Command safe. Tengo que reconocer, ya para terminar el episodio, y algo que tenemos que agradecer, lo comentaba con Jimmy, con Carlos antes de comenzar el programa, que nos sorprendió mucho, y a mí en lo particular me dio mucho gusto, y la neta, gracias por resaliente. La reacción que todos tuvieron hoy en la mañana, desde las 5 de la mañana, que estuvieron luego empezaron a llegar de, y el programa, güey, qué pedo, y todo el día han estado poniéndonos mensajes del podcast, de qué pasó, diagonal apoyo. Sí, o sea, quiero una explicación, buenos, okay, no, el meme que hicieron de Carlos, o sea, la neta, esos muestras espontáneas de reclamo y apoyo, fueron muy chingonas. Créanme que pues después de 120 y tantos programas ininterrumpidos semana a semana, el que por alguna razón pues falló y no pudimos sacarlo el día que era, pues fue porque algo quedó fuera de nuestras manos, pero no quisimos dejar de hacer el programa aunque fuera otra vez. Y nos aventamos ahora martes y miércoles de zombies. Sí, güey, sí. No mames, ya andamos ahora sí. Estoy combo. Estoy combo. Entonces, pues, sí, la verdad es que sí queremos agradecerles, porque la verdad sí se la rifaron, y pues aquí está este programa hecho con mucho cariño y con mucha carrilla para ustedes, hijos de la chingada, pero muchos son pinches. Si no les gustó, nos vale madre, güey, pero sí. Aquí está, ahora se los rechutan. Vale que sea el más oído ever, cabrones. Perros de... Porque hubo caídos. Sí. Control safe. Entonces, pues bueno, nos despedimos. No, es que no estoy acostumbrado, güey. Tienes que decir esta noche. Bueno, ya esta noche nos encontramos. El dios tigre vikingo, estoico de Fénix. Eso. Ay, papá. Ponchoreto 2.0. Y Malauta. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. Control safe. Adiós. Feliz 4 de mayo. Adiós. Bye. May the fourth be with you.